Muy buenas tardes para todas y para todos. La siguiente es una transmisión especial que está haciendo nuestra casa Aire Libre, la radio comunitaria, en conjunto con los compañeros despedidos de LT3 y LT8. Los equipos deportivos se unen hoy para lograr una única transmisión y Aire Libre pone a su servicio toda la señal de la casa y todos los equipos de la casa a disposición de los compañeros para que hoy podamos hacer esta transmisión especial con los compañeros que han sido despedidos por el Multimedio La Capital, por Vila y Manzano. Seguramente no sería este el espacio y el lugar que tendrían que estar ocupando los compañeros que ahora están en la cabina del estadio de Newell's Old Boys, del coloso Marcelo Bielsa. Seguramente el lugar de salida era la amplitud modulada y en esa AM, en la frecuencia del 830 y 680, donde están LT8 y LT3, ese sería el lugar indicado donde vos en este momento podrías estar escuchando estas voces. Pero Daniel Vila, José Luis Manzano han tomado la decisión desde su multimedio de despedir a 26 trabajadores. A partir de esto se decretó un paro por tiempo indeterminado. Los compañeros hoy por hoy están resistiendo y en la calle y nosotros desde aquí acompañando. Si me parece ya tenemos el enganche, nos vamos al estadio de Newell's Old Boys. Adelante compañeros, la transmisión es de ustedes. Aló planeta, muy buenas tardes, un abrazo grande, soy Walter Hugo, estoy aquí en Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3, con un abrazo solidario y enorme de todos los integrantes del equipo deportivo de Estadio 3 de LT3, con los compañeros de la transmisión deportiva de LT8. Vamos a estar participando, gracias a la enorme generosidad de ustedes, de una transmisión muy especial. Como recién decían, voces acostumbrados a estar en otro punto del dial, pero estas a este tipo de luchas, aquí estamos en el coloso del Parque de la Independencia, con sol radiante, con un estado del campo de juego fantástico, con nubes intermitentes y un agradable clima de cara a una jornada que para nosotros seguramente será inolvidable por la enorme generosidad de quienes ponen en el aire todos los días este Aire Libre de radio comunitaria que nos ofrece hoy a nosotros la posibilidad de estar entregando nuestro trabajo. Es lo que queremos hacer los periodistas, estar en el hecho y contarlo y no participar del mismo, o en todo caso participar como periodistas y como vehículo. Alejandro Espinosa será nuestro locutor y tiene un montón de trabajo, aparte de la tanda comercial para hoy. Ale, muy buenas tardes, un abrazo grande. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. Hoy todos los equipos, un solo equipo, porque lo merece el trabajo de prensa, porque lo merece el trabajo de locución, lo merece el trabajo de operadores, lo merece el trabajo de los administrativos de las radios de Rosario y lo merece la audiencia de Rosario, que tendría que tener esas voces cada una en su punto del dial. A todos un abrazo solidario a nuestros compañeros despedidos y por supuesto, si estamos en esta tarde en este lugar, es porque queremos que sean devueltos a los lugares de donde nunca debieran haber salido. A todos, muy buenas tardes, que sea una tarde, a pesar de la tristeza de varias familias, una tarde de felicidad de fútbol para ustedes. Vamos a tenerlos justo para empezar con la presencia en los comentarios de Claudio Siglioni, habitual comentarista de Estadio 3, y de Juan Fanara, habitual comentarista de Juego de Pasiones. Estamos con algunos de los mensajes que nos han estado llegando en todas estas horas. El agradecimiento especial a todos los gremios que se han acercado, a los particulares que nos dejan su saludo y su apoyo, a las firmas comerciales que nos acercan también su apoyo constante y algunos con una colaboración que va mucho más allá de ellos, como por ejemplo los muy buenos amigos y compañeros del restaurante Lo Mejor del Centro, allí en la calle Santa Fe al 1100, que han estado entregando en todas estas noches las vituallas para que quienes hacen el aguante en el piquete frente al diario La Capital lo pasen bien. Para los amigos del Gran Pipón, para Miguel y su familia, el Gran Pipón, que ayer en el Viernes Santo nos hizo llegar las empanadas de vigilia a quienes estábamos en la puerta del ET3. y por supuesto a todos los demás, y a la gente de Micropack, a Ángel Viparello, que pasó y dejó su abrazo y su aliento constante, a Eduardo Semeraro y a tantos otros que iremos nombrando a medida que se desarrolle esta transmisión especial, Alejandro. En primer lugar, vamos a leer el sindicato de prensa de Rosario, su comunicado, para que la gente sepa exactamente de qué se trata este conflicto. Paro por tiempo indeterminado en LT3, LT8, el diario La Capital y Celer. Daniel Vila y Luis Manzano, dueños mayoritarios de los tres medios, han despedido a 26 trabajadores de las dos radios y desconocieron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Ahora aspiran a dividir a los trabajadores con el falaz argumento de que son empresas con distintos propietarios. Alerta y movilización ante la amenaza de nuevas cesantías y presiones masivas para quebrar la medida. Sigue diciendo el comunicado del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario. El multimedio de La Capital, del que son socios mayoritarios el empresario mendocino Daniel Vila y el exministro del Interior menemista José Luis Manzano, están decididos a profundizar el ajuste de las empresas de su propiedad. Esto es, el diario decano de la prensa argentina y las dos AM que poseen en la ciudad, LT8 y LT3. Después de casi 11 horas de negociaciones en el ámbito del Ministerio del Trabajo de la provincia de Santa Fe, días pasados, con sede en Rosario, intentaron durante toda la jornada una burda maniobra destinada a dividir la fuerza de los trabajadores. Después que la autoridad de aplicación había dictado la conciliación obligatoria en relación con 26 despidos que afectó a trabajadores del LT3 y del LT8 y que firmó el representante de la empresa, los compañeros involucrados en esa situación fueron impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo, en una clara violación a la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Todo entonces va tomando su difusión, va tomando su lugar. Sigue diciendo el comunicado del sindicato de prensa de Rosario, las horas que siguen serán difíciles. Sin embargo, estamos fortalecidos como colectivo, como militantes de una dignidad que no estamos dispuestos a perder y comprometidos con un destino distinto para nuestro país, en el que la democracia informativa y la pluralidad de voces sean a la vez conquista y realidad que ilumine una circulación más horizontal de la palabra en la que tengamos cabida. Todas y todos los argentinos. ¿Qué algo urgente? El sindicato de prensa de la ciudad de Rosario. Gracias, el teléfono fijo que estaba en el radio comunitaria, que está en 91.3, transformada hoy casi en una especie de LT11, sumando los equipos deportivos de LT8 y de LT3 para esta transmisión especial. Tati Paltroni con los títulos de la zona de los. Muy buenas tardes para todos y el placer de saludarlo. Bueno, 12ª presentación del rojinegro para este clausura 2010, después de lo que fue la derrota el pasado sábado, hace, bueno, exactamente 7 días que Sensini utilizó para trabajar de cara a este compromiso. 14 puntos en la tabla, Newell's sobre 33 posibles, 42% la eficacia, 12 puntos de 18 es la producción en el Coloso. Aquí ha conseguido, más allá de estar invicto, el 67% de los puntos que se pusieron en juego. Con un equipo que está confirmado y que presentará 5 modificaciones, 3 de ellas obligadas para reemplazar las ausencias de Schiavi, Bernardi y Achucarro, rendidos por acumulación de tarjetas. Además salen Barrientos y Esperduti. Los 5 que ingresan, Fideles vuelve al equipo, Cristian Díaz, aquel que debutara con Sensini ante Tarsiles el 2 de Avellaneda, 20 años de Villa Constitución, hará su debut en este campeonato. El regreso significativo de Diego Mateo, después de aquella tercera fecha y la lesión ante Boca, va a estar desde el inicio. Retorna a Banzioni después de las 2 fechas de sanción para acumular 10 amarillas y además la posibilidad para estar desde el arranque para Diego Torres. Más allá de las 5 modificaciones, habitual sistema táctico para este partido, 3-4-3. Vamos a leer. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FAPPREN, se unió al Sindicato de Prensa de Rosario en la condena a cualquier medida patronal que implique la pérdida de puestos de trabajo en las radios LT3 y LT8 de Rosario y denuncia la política depredatoria del Grupo 1, propietario del Multimedios La Capital. Firman el comunicado de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FAPPREN, afiliada a la Federación Internacional de Periodistas, José Insaurral, de secretario adjunto, Gustavo Granero, el secretario general, y Rubén Corral, el secretario gremial. También el Consejo Municipal, Walter, de la ciudad de Rosario, ha hecho un considerando visto la decisión tomada por las empresas pertenecientes al Grupo 1, cesanteando a 26 trabajadores que se desempeñan en las radios LT3 y LT8, y considerando que esa decisión pone en riesgo la fuente de trabajo de 26 comunicadores de prensa de nuestra ciudad. Algunos de ellos tienen con el medio una relación contractual precaria, revisando desde hace años en calidad de contratados. Dice el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario que rechazamos todas las formas de presión sobre los trabajadores, en este caso sobre los periodistas de dichas radios, que los sometan a situaciones de angustia o de zozobra ante la posibilidad de la pérdida de sus empleos. Luego de una declaratoria del Consejo Municipal de Rosario, firman los titulares de los bloques y el presidente del Consejo Municipal. El doctor Fernando Rosúa por el bloque Encuentro por Rosario, la arquitecta María Eugenia Bielsa por el presidente del bloque Encuentro por Rosario, Héctor Caballero, presidente de Partido del Progreso Social, y el concejal Miguel Zamarini, presidente del Consejo Municipal de Rosario. Estamos en Aire Libre Radio Comunitaria, FM 91.3. El abrazo enorme para Juan Falara, el comentarista habitual de LT8, con quien estamos compartiendo esta transmisión especial. Hola Juan, abrazo grande. Un abrazo Walter, un abrazo para todos los compañeros. Hoy Juan, José, Claudio, Alberto, hoy somos trabajadores de prensa. Desde el anonimato, con el orgullo de trabajar y pertenecer a un gremio que va a decir una vez más la verdad, cumpliendo con la obligación de los periodistas, que es informar, pero reservándonos el derecho como ciudadanos a contar nuestra historia y la historia de cada hombre y cada mujer que está en los medios de comunicación en Rosario. Esta transmisión conjunta a las radios de la ciudad, junto al diario de la capital, en la enorme gentileza de la gente de Aire Libre, tiene que ver con nuestro compromiso con la verdad, con el pluralismo, con una democracia joven que respete a cada uno. Esta transmisión es por aquellos que tienen fe en una Argentina mejor. Esta transmisión es por aquellos que dudan de una Argentina mejor para que recuperen la esperanza y la solidaridad. Esta transmisión es para cada ciudadano de Rosario que nos ha cobijado, que nos ha mostrado el afecto y el cariño y que nos ha hermanado en este micrófono de Aire Libre. Nuestro trabajo es contar la historia, nuestro trabajo es decir la verdad y nuestro gran capital es el respaldo masivo y popular. En nuestro pequeño universo deportivo, Walter, el reconocimiento a cada hincha de Newell's, de Rosario Central, de Tiro Federal, de Central Córdoba y de Argentino de Rosario, a cada una de las agrupaciones políticas que forman parte de la vida diaria de estos clubes, a la dirigencia de estas instituciones, planteles profesionales y cuerpos técnicos. En este desafío son ellos o nosotros. Ellos proponen el silencio, la injuria, la infamia, la persecución y poner de rodillas a un gremio. Nosotros defendemos la vida, la esperanza, el coraje y la pasión por esta sagrada profesión que amamos y que vamos a seguir defendiendo. Y me voy a detener 10 segundos más, porque el universo fútbol de Rosario está junto a los empleados del diario La Capital, junto a los empleados de LT3 y de LT8. Excepto el doctor Usandizaga, excepto la nefasta comisión directiva del Jockey Club de Rosario que se ha instalado en Mitre 853. Sabemos de la grandeza de la gente de Rosario Central y de este, otra vez, revés de un hombre que está acostumbrado a traicionar a todos. Hoy soy hermano de mis compañeros y como hombre de prensa me enorgullece formar parte de esta transmisión y compartir este segmento junto a mis compañeros de LT3. Juan Fanara en Aire Libre Radio Comunitaria. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina les hace llegar todo su apoyo y solidaridad a la lucha de los compañeros trabajadores de prensa despedidos de las radios LT3 y LT8 de Rosario, y a los solidarios trabajadores del diario La Capital, cuya patronal responden al Grupo 1 de Mendoza, que encabezan Daniel Vila y José Luis Manzano. Firma el presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Alejandro Belvedere. Hace llegar su adhesión también la Secretaría de Prensa en Humanidades y Artes, en Clave Roja. ATFAR, Asociación de Trabajadores de Farmacia de Rosario, compañeros trabajadores de prensa. La Asociación Trabajadores de Farmacia se solidariza con los compañeros de prensa despedidos de LT3 y de LT8 y se pone a disposición para estar junto a ustedes en esta lucha reivindicativa por la permanencia de los puestos de trabajo. Firma Gustavo Rossi, su secretario general, el secretario de la Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Leo ahora el pequeño comunicado que une a los gremios de la radiodifusión. No a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Firman Sindicato de Prensa de Rosario, la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, la Sociedad Argentina de Locutores y la Federación Gráfica Rosarina. Alejandro Espinosa desde la locución, en esta transmisión especial por Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. En un abrazo solidario para transformarse momentáneamente en LT11, juntando los equipos deportivos de LT3 y de LT8. Aquí juntos estamos trabajando esta tarde en este partido en el que van a jugar Newell's Old Boys frente a Tigre por una nueva fecha del torneo de primera división en la República Argentina. Estamos compartiendo con ustedes en esta magnífica tarde desde lo climático, con el público ya llegando al estadio, al coloso del Parque de la Independencia, estadio Marcelo Bielsa, escenario de Newell's Old Boys, y también esperando la participación de más compañeros que integran los equipos deportivos de la 8 y de la 3. Algunas de las voces que ustedes habitualmente están acostumbradas a escuchar en estos espacios, hoy no las tendremos aquí, no porque no se hayan plegado, porque también están cubriendo otro tipo de actividades que mantiene el gremio en distintos puntos de la ciudad y de la provincia para seguir en esta lucha. Estamos ahora con Gonzalo Calvigioni, que en este segmento nos hace la cobertura desde el vestuario de Tigre. Hola, Gonzalo. ¿Cómo te va, Walter? Muy buenas tardes para todos y el gusto de estar en esta transmisión junto a todos los compañeros de Diario La Capital, LT8 y LT3, por supuesto. Vuelve Caruso Lombardi al estadio Marcelo Bielsa. No será una tarde más para el ex entrenador de la Lepra. Guarda mucho cariño para su ex club. Por eso será un partido especial para Ricardo Caruso Lombardi, que realizará un par de variantes, tanto en nombre como en sistema táctico, porque vuelve para jugar como visitante al 4-4-2. En consecuencia, traducido en nombres, Vilas va a estar en el arco. En el fondo quizás una duda por el sector derecho, Garat o Leyes. Claudio Pérez, el ex hombre de tiro federal, Pablo Fontanelo y Rodolfo Arrobarrena completan el fondo. Ribeir Rodríguez, Jonathan Blanco, Diego Castaño y Ramiro Leone conforman el mediocampo. Y arriba los que atacarán, Brian Rodríguez y el chino Carlos Luna. Así estaba Gonzalo Calvigioni de Estadio 3. Nos siguen llegando comunicados de solidaridad con los despedidos de LT3 y de LT8. Fernando Asegurado, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. Horacio Ríos, el señor secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Y Flor Balestra, la señora subsecretaria de Cultura, todos de la Municipalidad de Rosario. El área docente del Movimiento Político Sindical Liberación hace llegar su solidaridad activa y militante a los compañeros cesanteados del Multimedios Grupo 1 de Vila Manzano, de las radios AM de Rosario, LT3 y LT8. Los grupos monopólicos actúan bajo la ley del mercado y, como es una verdad de perogrullo, siempre la libertad de prensa se convierte en la libertad de empresa. En el labón se corta por el lado de los trabajadores. Reafirmamos nuestro compromiso por otra manera de hacer periodismo, por la vigencia de la ley de radiodifusión. Mariano Moreno hizo de su profesión de periodista una herramienta de la Revolución de Mayo. En el bicentenario del nacimiento de nuestra patria, hagamos honor a ello fraternalmente. Firma el comunicado el área docente Movimiento Político Sindical Liberación. En clave roja, PTS Independientes, la Secretaría de Prensa del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, dice en un comunicado: reincorporación ya de los despedidos de LT3 y LT8. Basta de intimidaciones a los trabajadores de la capital. Todo el apoyo a la lucha de los trabajadores de prensa. Desde la Secretaría de Prensa del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes, repudiamos los despidos del Grupo 1 en la ciudad de Rosario. Ante los 26 despidos de trabajadores de prensa en las radios LT3 y LT8, desde la Secretaría de Prensa del Centro de Estudiantes y en clave roja nos solidarizamos con la lucha que están llevando adelante. Es un gran ejemplo del paro solidario de los trabajadores del diario La Capital, enfrentando los planes del Grupo 1. Llamamos además a los centros de estudiantes y a la Federación Universitaria de Rosario a pronunciarse y organizar acciones estudiantiles para rodear de solidaridad este conflicto. Firma la Secretaría de Prensa del Centro de Estudiantes de Humanidades y Arte. Nos solidarizamos con los compañeros del ET3, el ET8 y el diario La Capital por la implementación de la ley de medios. Sí a la libertad de prensa, no al monopolio comunicacional. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Alejandro Espinosa, la voz de Juego de Pasiones, aquí en Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3, en esta transmisión especial. Otra de las voces de Estadio 3, Marcelo Lamberti, muy buenas tardes. Hola Walter, el placer, el gusto. Bueno, debemos llevar unos cuantos años ya juntos, ¿no? La verdad que no recuerdo la cantidad. Nos ha tocado trabajar, bueno, en innumerables escenarios. De pronto este tiene la particularidad de todo lo que estamos viviendo. Por supuesto, el amplio agradecimiento a todos los compañeros que nos están acompañando en esta lucha. Yo estoy abajo entregando la información, aunque todos ya están al tanto, pero igual, en contacto con la gente. Gracias a la gente, la enorme comprensión que nos está teniendo. Gracias por recibir gentilmente esta información que le damos de lo que nos está pasando. No voy a abundar en palabras que ustedes han estado utilizando, simplemente me enorgullezco y la verdad es un placer, es un gusto mirar a los ojos a todos los compañeros que hoy estamos llevando adelante esta transmisión, de la misma forma que todos los que estamos habitualmente allí en los distintos puestos de trabajo luchando por el compañero que recibió el telegrama y por aquellos que están pasando la mal, que somos en realidad todos. Me voy abajo, estoy en contacto con la gente, Walter, y participando, por supuesto, junto a todos ustedes. Marcelo Lamberti, de Estadio 3, en esta emisión especial. Gracias a la enorme gentileza de los amigos de Aire Libre Radio Comunitaria, aquí en el 91.3, desde donde estamos emitiendo mezclados las voces de quienes habitualmente hacemos Estadio 3 en NT3 AM680, y Juego de Pasiones en LT8, AM 830. Precisamente llega la adhesión de la gente de Aire Libre Radio Comunitaria. Walter adhiere y se solidariza con la lucha de los trabajadores de LT8 y LT3, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y son imprescindibles, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos al aire. Están en exteriores como operadores acompañándonos Cristian Torres, Ernesto Rega y Alberto Palacios, y en estudios Milton Halsuet y Claudio De Luca. Está tomando además esta transmisión Radio Urbana del periódico digital El Urbano de Granadero Baigorria a través de www.elurbanodigital.com.ar. Muchísimas gracias a todos. Nos hacen sentir bien esta tarde tan especial para nosotros, que como decíamos en el comienzo de la transmisión, estamos habituados a otro tipo de cobertura y a otro tipo de trabajo. Ya hace 3 días que estamos de piquetes, de guardias sindicales, haciendo otro tipo de tareas para las que de pronto no estamos preparados. Aunque parece que cuando las cosas se ponen mal, el ser humano está preparado para enfrentarlas a casi todas, y más cuando contamos con el apoyo de los compañeros, y de aquellos que de pronto no tenemos amistad, porque los trabajos y las transmisiones nos alejan o nos someten a otro tipo de rendimiento y de atención, prestándole mucho cuidado a lo que hacemos y no tenemos muy en cuenta al compañero que tenemos al lado. Es importante estar hoy aquí compartiendo con los amigos y colegas de LT8. Insisto, ustedes están escuchando hoy no todas las voces que habitualmente están en estos espacios, porque el resto de los compañeros se ha dividido y estamos haciendo coberturas en todo el estadio, repartiendo volantes para que la gente tenga en claro cuál es la situación, y hay otros compañeros que están haciendo los aguantes frente a ambas radios y al diario La Capital, que se ha plegado y que nos está dando una mano enorme. Somos todos parte del mismo multimedio y somos todos parte del mismo problema. Estamos todos en el mismo barco. Si usted vio Titanic y recuerda las distintas escenas, hubo gente que se murió de galera y escuchando música clásica, y hubo otros que se murieron junto con las ratas. Todos se hundieron. Entonces, si el barco se va a hundir, estamos todos en el barco, aunque de cualquier forma estamos haciendo fuerza para que entren todos en los botes que quedan y estamos remando entre todos, los que recibieron el telegrama y aquellos que no lo hicieron, en esta transmisión especial de Aire Libre, con una enorme generosidad de los amigos de esta radio comunitaria aquí en el 91.3, recibo a Claudio Divioni, el comentarista habitual de Estadio 3. Hola Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, Walter Hugo, muy buenas tardes a todos. Y bueno, estamos aquí en esta transmisión especial desde el lugar que tenemos que tener, acompañando a aquel que necesita. Por eso, el principio de esto y en el partido de la vida, defendemos el arco de la solidaridad, de la unión y de la fuerza. Después viene todo, independientemente de cualquier tipo de afiliación sindical, de todo, no. Solidaridad, unión y fuerza. Claudio Siglioni de Estadio 3 va a participar también comentando el partido. Cuando empiece a rodar la pelota, nos olvidaremos en un ratito, apenas un ratito, de esta situación por la que estamos pasando, para entregarles las alternativas de lo que pasa en la cancha con Newell's Old Boys y Tigre, que es lo que nos convoca esta tarde aquí el coloso Marcelo Bielsa. Alejandro Espinosa. Siguen llegando adhesiones a los compañeros despedidos de LT3 y LT8, Juan Carlos Smith y Hugo Penso, los rosarinos del Secretariado Nacional de la Secretaría de la CGT. La Verde, Agrupación Gremial de Actividades de Telecomunicaciones de Rosario, Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones, Citra, Tel Rosario, Expoetra. Nuestra agrupación hace llegar su solidaridad y el respaldo a los trabajadores despedidos en las emisoras radiales de LT3 y LT8, manejados por grupos económicos que solo aspiran a imponer sus pensamientos a la sociedad, acallando la libertad de voces. Firma Raúl Vázquez, presidente de la Agrupación Gremial de la Actividad de las Telecomunicaciones de Rosario. Hace llegar su solidaridad también la agrupación 14 de junio. Adhiere a esta lucha el SACRA, el Sindicato de Amas de Casa, titular en Rosario, Rita Colli. Están además acompañando esta lucha solidaria a los trabajadores en sus reclamos, Silvia Gómez y compañeros del Partido Humanista. Junto a los trabajadores de prensa, la agrupación estudiantil Tupac, Secretaría Obrero Estudiantil, Humanidades y Artes. Llega también la adhesión de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Ángel de la Lata, Movimiento Solidaridad con Cuba. ¿Qué está tomando esta transmisión Radio Urbana del periódico digital El Urbano de Granadero Baigorria? Ustedes la pueden escuchar a través de www.elurbanodigital.com.ar. Estamos en Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3. Habitualmente en el micrófono de Juego de Pasiones, Fernando Lingiardi, también el relator en el canal oficial de las transmisiones de fútbol para todos. Le acerco aquí para compartir un ratito con nosotros, Fernando, un abrazo grande. Un abrazo enorme para todos, Walter. La verdad que una transmisión diferente, una tarde diferente, emotiva, pero con estas ganas que nos permite el apoyo de toda la gente que hace un rato venía comentando ustedes también desde acá y desde la mañana en la marcha, sabiendo que estamos poniendo nuestro granito de arena. Gracias a todos los que nos acompañaron, la seguimos peleando y gracias por seguir luchando con nosotros. Fernando Lingiardi relatará hoy para la televisión pública, habitualmente también está en el micrófono de Juego de Pasiones por LT8. Estamos con Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, que hoy se va a transformar en LT11. Sumando los equipos periodísticos deportivos de LT3 y de LT8 en esta lucha que estamos manteniendo junto al diario La Capital por los despidos en estos medios radiales. Destaquemos por un minuto, Walter, lo que fue la marcha esta mañana desde las puertas de LT3, Radio Serialista, hasta las puertas del diario La Capital, pasando por LT8, la familia de la radiodifusión rosarina alrededor de la bandera argentina. Trabajadores actuales de las emisoras, trabajadores despedidos, ex trabajadores de los medios, compañeros de la televisión, compañeros de los diarios, compañeros de otros canales, compañeros de todos los lugares, compañeros de los cables, compañeros de las FM, todo el mundo, la familia, los papás, los hijos, todos marchando al lado de los cesanteados y reclamando lo justo, reclamando lo que hay que reclamar, que es la reincorporación de estos 26 trabajadores. Alejandro Espinosa, es la voz que nos acompaña desde la locución por Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. en el Coloso, Marcelo Bielsa, fecha 12 del campeonato. Juegan hoy News and Lois y Tigre con el arbitraje de Mauro Giannini. El partido va a las 19:10 y lo veis aquí por Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. adhiere a la lucha de los trabajadores de LT3 y LT8 el bodegón cultural Casa de Pocho, la Secretaría Gremial Empleados de Comercio, Carta Abierta. Adhiere además el interbloque de diputados nacionales, Movimiento Proyecto Sur, Pino Solanas, bloque de diputados nacionales, Sí por la Unidad Popular, Eduardo Macaluce, el bloque de diputados nacionales del Partido Socialista, Mónica Payne, y el diputado provincial, Antonio Riestra. Además, nos hace llegar su saludo la Red Nacional de Medios Alternativos Regional Santa Fe. Atentos al estadio, por favor. La República Argentina, Delegación Rosario, hace llegar su apoyo a esta lucha. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos desde aquí, en esta transmisión especial que estamos realizando, en un abrazo solidario, uniendo a los compañeros del diario La Capital, de LT8 y de LT3, fundamentalmente en los dos medios radiales donde se han recibido los telegramas de despido para el ajuste de personal que ha propuesto la patronal, y que estamos en esta lucha abogando por la reincorporación de todos los despedidos. Queremos hacer radio entre todos, es como nos gusta, sin un despido en los medios de la ciudad de Rosario. Estamos por Aire Libre Radio Comunitaria, estamos en la comunicación con Santa Fe. Estoy saludando a Claudio De Luca en estudios. Claudio, te pasamos la posta, adelante. Gracias, Walter Hugo. Estamos ahora en contacto ya con Sergio Neymar. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Claudio De Luca te saluda. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos la actividad que se realizó esta tarde allí en las puertas del diario 1 Santa Fe. Sí, mira, acabamos de realizar una actividad muy importante en el diario 1 de Santa Fe, dialogando con los compañeros de este diario que también pertenece al grupo 1 de Vila y Manzano. Vinimos a abrazarnos con estos compañeros que saben, igual que los compañeros de Rosario, de la precarización, de los aprietes, de los achiques que sufren por parte de la patronal, y realmente nos vamos conmovidos, contentos, emocionados, porque hemos recibido la solidaridad de numerosas agrupaciones en nuestra pelea allí en Rosario, y bueno, y creo que también le hemos traído la voz de alerta aquí a la capital de la provincia, para indicarles qué es lo que se viene y por qué viene el grupo 1 en esta Santa Fe, ¿no? Sergio, me decías que, bueno, pudieron hacer allí una volanteada, charlar con la gente. ¿Ahora dónde van? Creo que había algún contacto con los compañeros de Entre Ríos, ¿puede ser? Claro, sí, nosotros no solo hicimos la volanteada, Claudio, también aprovechamos la oportunidad para denunciar a, no se puede decir la palabra compañero, no, son tres carneros que se están cruzando todos los días desde el diario 1 de Santa Fe al diario 1 de Paraná para imprimir el diario La Capital, mientras hay 400 compañeros en la puerta allá en Sarmiento y Córdoba resistiendo esta medida, esta lucha. Ahora nosotros vamos a ir a Paraná con el mismo cometido, con el mismo objetivo. Sabés vos mejor que nadie que nuestra protesta no lleva violencia, que nuestra protesta no lleva agresión, es solo la convicción, es solo la pelea de palabra, que es fundamentalmente nuestra principal herramienta de trabajo, para que los compañeros sepan en qué marco de situación estábamos, para que los compañeros empiecen a adherirse, empiecen a entender el camino que estamos recorriendo para que este multimedio deje de burlarse de todos, no solo de nosotros, de la gente, hasta del gobierno nacional, al que en una falsa crisis le pide retro para pagar los sueldos y después termina echando 26 compañeros. Una falsa crisis en la cual dice no tener plata, pero saca de la caja de la capital 400.000 pesos por mes para subsidiar a los medios que no le dan ganancias. Vamos por eso. Ahora vamos a Paraná, vamos a charlar con los compañeros del diario 1 de allí y vamos a ver qué pasa en la planta en donde las dos últimas noches imprimieron este diario La Capital, que está llegando a tres o cuatro kioscos de la ciudad de Rosario a través de la distribución de dos o tres gerentes que bueno, ya tendrán su discusión y su merecido más adelante. Gracias, Sergio. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Volvemos al Coloso. Adelante ustedes, compañeros. Adelante, Walter Hugo. Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo grande. Allí estaba toda la información también de la movilización realizada hoy en la capital de la provincia. Les decíamos, no todos los compañeros que participan habitualmente en las transmisiones de fútbol de la 3 y la 8 están hoy presentes porque están repartidos cumpliendo distintas actividades. Por eso saludamos especialmente a Carlos Alberto Turdo, el locutor habitual de Juego de Pasiones, a Hugo de Cruz, el locutor habitual de Estadio 3, y seguimos disfrutando de la voz de Alejandro Espinosa, el locutor habitual de Rumbo a la Cancha por la 8. Seguimos leyendo adhesiones con los trabajadores exanteados, agrupación Evita, Movimiento de Articulación Popular, la Juventud de la CTA, Indimedia, Carta Abierta, las Madres de las Plazas, 25 de mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Partido Humanista y el Partido Comunista apoyan esta lucha. Cooperativa La Victoria y el proyecto Barrio Vía Onda, Mujeres Forjando Futuro, ONG, acompaña también esta lucha. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad de Rosario. También funcionarios legisladores han hecho llegar su adhesión en estos días. El diputado Agustín Rossi, Claudia Saldaña, José Tesa, Pablo Hapkin, Gerardo Rico, Verónica Penas, Carlos Comi, Oscar Urruti, Lucrecia Aranda, Joaquín Blanco, diputados provinciales. Los concejales de la Ciudad de Rosario, Fernando Rosúa, María Eugenia Bielsa, Pablo Colono, Alfredo Curi y el jefe del ANSES, Fabio Gentile. El director de Migraciones, Daniel Zárate, el director de prensa de la Municipalidad de Rosario, Claudio De Marci, el secretario de Asuntos Penales de la provincia, Juan Luis, y la agrupación 14 de junio, todos hacen llegar su adhesión a esta lucha de los trabajadores del ET3 y del ET8. Que estamos trabajando juntos en Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, con Radio Urbana del periódico digital El Urbano de Granadero Baigorria, a través de www.elurbanodigital.com.ar. Sale a calentar músculos el Flaco Perata, el arquero de Newell's Old Boys, en el arco que da espaldas al hipódromo, que comienza lentamente a poblarse de público. A las 19:10 suena el silbato de Mauro Giannini, rueda la pelota en el Coloso, juegan Newell's Old Boys y Tigre, confirmado la lepra, Tati Poltroni. Sí, señor, con el 22 en el arco, Sebastián Perata, última línea, 4 Agustín Alayes, 29 Juan Insaurralde, 39 Ignacio Fidelet. Mitad de cancha, 26 Cristian Díaz, 5 Diego Mateo, 16 Marcelo Cigarriga, con el 21 Leonel Bangioni. En el ataque, con el 10 Mauro Formica, 11 Diego Torres, y con el 20 Escopeta, Joaquín Bogosian. Confirmado el 11 de Roberto Cencini, en un ratito confirmamos el de Caruso. No a los desvíos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Sindicato de Prensa de Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y la Federación Gráfica Rosarina. Hacen llegar su adhesión el MUR, Músicos Unidos, en la ciudad de Rosario. La agrupación de choferes de taxi de 17 de octubre adhiere su solidaridad con los trabajadores de prensa, repudiando de plano el accionar unilateral y no acatando la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia del Grupo 1 que encabezan José Luis Manzano y Daniel Vila. Firman agrupación de choferes de taxi 17 de octubre. Estamos en el Coloso, llegando el público lentamente para ir acomodándose en las instalaciones del Estadio Marcelo Bielsa. Cayendo la tarde en la ciudad de Rosario, una tarde estupenda desde lo climático. El 50% de la luz artificial ya encendida. Sebastián Perata, calentando músculos en el área que da espaldas al hipódromo. Todavía no aparece Daniel Inés, el arquero de Tigre. Jugarán aquí Newell's Old Boys y Tigre, y estamos en esta cobertura especial por Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3. los compañeros integrantes de los equipos deportivos de LT8 y de LT3 de Rosario. La Asociación Rosarina de Fútbol repudió el despido de los trabajadores de prensa de las emisoras LT3 y LT8 de Rosario. El presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Gianmaria, en representación de los 65 clubes afiliados a dicha entidad, expresó hoy a través de un comunicado su solidaridad con los trabajadores de prensa de las emisoras radiales LT3 y LT8 de la ciudad de Rosario, despedidos esta semana. Hacen llegar su solidaridad con los cesanteados el Movimiento Santafesino por la Justicia Social, la Asociación de Prensa de Santa Fe y los trabajadores del diario El Ciudadano, además de trabajadores de LT2, Radio 1 de Santa Fe, El Litoral, Agencia TIN, Página 12, Canal 7 y Crítica de la Argentina. Muchísimas gracias a todos. Hay un partido de fútbol que es lo que nos convoca, querido Juan Fanara. Newell's Boys ya ha confirmado la alineación para enfrentar hoy a Tigre. Walter Chape Pintura, hace Roberto Cencini, porque vuelve Mateo, porque va Cristian Díaz como volante sobre la derecha, la vuelta de Torres Bangioni. Tres preguntas. Burmica, ¿va a ser el tipo que recibe y toque? Mateo nos va a mostrar con su presencia que es insustituible. Bangioni va a volver a llegar al fondo y poner un centro. Diego Torres va a ser ese tipo que uno dijo, qué bueno la llegada de Diego Torres, porque si estos que te nombré no juegan, por más que Bogosian gire, aguante, no hay gol para el equipo rojinegro. Después con Claudio compartimos lo que es Tigre. Ojalá que Ñul no se apure, permitime adelantar esto, para llegar al arco de Islas. Y ojalá que Tigre, en el movimiento táctico, no se quede tanto en el medio y se abre un poquito más hacia el arco de Perata para que nadie termine chocando en el medio y me quede en las áreas vacías. Primero sobre vuelo táctico para entendiendo el partido que comenzará a jugarse a las 19:10 aquí en el Coloso y que disfruta por aire libre Radio Comunitaria FM 91.3. Con las voces conjuntas de Estadio 3 de LT3 de Rosario y de Juego de Pasiones de LT8. Hacen llegar su solidaridad con los santiagueños de LT3 y de LT8 los siguientes dirigentes gremiales: Osvaldo Mantana, Sonia Aleso, Gustavo Terés de AMSAFE Rosario, Juan Carlos Oliveira del Sindicato de Luz y Fuerza y la Secretaría de Acción Social de la CGT de Rosario, Luis Filidó de los Conductores Navales, el secretario gremial Victorio Paulón de la CTA Nacional, Juan Timilo del Sindicato de Televisión, Luis Sperns de Viajantes, Pablo Ceballos de los Patrones Fluviales, Jorge Acedo de la CTA Rosario, Juan Nucci de Judiciales, Carlos Gioldi de La Toma, Laura Ferrer de Coad. No a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila y José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Alejandro Espinosa, locutor de Rumbo a la Cancha por LT8. En esta transmisión especial, nuestros operadores, aquí Cristian Torres, Ernesto Regalberto Palacios, en estudios Milton Alzuet y Claudio De Luca. Está tomando esta transmisión Radio Urbana, el periódico digital El Urbano de Granadero Baigorria, a través de www.elurbanodigital.com.ar. Llegan más adhesiones. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina hace llegar todo su apoyo y solidaridad a la lucha de los compañeros trabajadores de prensa despedidos de las radios LT3 y LT8 de Rosario, y a los solidarios trabajadores del diario La Capital, cuya patronal responden al Grupo 1 de Mendoza, que encabezan Daniel Vila y José Luis Manzano. Firma el comunicado Alejandro Belvedere, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Calienta músculos en zona de vestuario, Newell's Boys con alineación ya confirmada. Perata en el arco, tres en el fondo. Alayes, Insaurralde y Fidelef. En la mitad de la cancha, Cristian Díaz, la vuelta de cara de Ángel, Diego Mateo al medio juego rojinegro. El paraguayo Estigarribia y Sifón Bengioni. Engancha el gato Formica arriba, Diego Torres y Escopeta Bogosian. Confirmado los 11 de Roberto Cencini para enfrentar a Tigre. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa se unió al Sindicato de Prensa de Rosario en la condena a cualquier medida patronal que implique la pérdida de puestos de trabajo en las radios LT3 y LT8 de Rosario, y denuncia la política depredatoria del Grupo 1, propietario del Multimedios en la capital. Firma el comunicado de FATOPREN su secretario general Gustavo Granero, el secretario adjunto José Insaurralde y el secretario gremial Rubén Corral. Tigre anuncia a Islas en el arco, en el fondo Damián Leyes con el 2, Claudio Pérez con el 31, Pablo Fontanelo, camiseta número 29, la 6, para Rodolfo Arrua Barrena en la mitad de la cancha. el 18 Ribaí Rodríguez, el 8 Jonathan Blanco, el 5 Diego Castaño, más adelante el 11 Ramiro Leone atacan, el 32 Brian Rodríguez y el 7 Carlos Luna, los 11 de Tigre para enfrentar a Newell's Old Boys en el Coloso. La Asociación de Trabajadores de Farmacia se solidariza con los compañeros de prensa despedidos de LT8 y LT3 y se pone a disposición para estar junto a todos en esta lucha reivindicativa por la permanencia en los puestos de trabajo. Firma Gustavo Rossi, secretario general de ATFAR, Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Estamos por Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3. Otro toquecito de análisis táctico antes que comience a rodar la pelota con Claudio Giglioni de Estadio 3. Muy bien, la expectativa puesta ahora en Cecini, tanto probar entre Dolci y Rosselli, Rosselli y Dolci, Dolci y Rosselli, a veces es Perduti, ahora va con Cristian Díaz. Ojalá que el pibe pueda aceptar el convite, que pueda tener en definitiva la posibilidad de aportar fútbol por ese sector, un equipo que lo necesita. Hoy con Diego Torres como externo, con Joaquín Bogosian como punta a punta y esperamos ver que vuelva a ser escopeta. Pero hay una expectativa. De acuerdo a formaciones repetitivas que nunca dieron volumen de juego, la aparición de Cristian Díaz significa una esperanza de que la cosa pueda cambiar. Y después, un reaseguro. Cuando Diego Mateo juega, Newell's es un equipo equilibrado. Cuando Diego Mateo juega, Newell's tiene posibilidades de no quedar tan regalado para que sufra la línea de tres. Por parte del planteo de Caruso Lombardi está muy en claro. El Made in Caruso, un 4-4-2, achican para atrás, restan espacio y lo que está en su máxima, creo que lo tiene escrito en la mesita de luz. Defendamos, mantengamos el arco en cero y de Caruso, que después un gol puede venir de cualquier forma. Claudio Giglioli de Estadio 3. Hacen llegar su solidaridad con los compañeros cesanteados en LT3 y en LT8 todos los trabajadores de Radio Nacional de la ciudad de Rosario. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ellos. Una corrección en la página por la que se escucha a través de internet esta transmisión, de la página del periódico digital El Urbano de Granadero Baigorria. Es www.elurbanodigital.com. Yo le había agregado .ar. Es .com. www.elurbanodigital.com. También por allí se puede escuchar, gracias a los amigos de El Urbano Digital. Confirmado el Tigre de Caruso, Gonzalo Calvigioni de Estadio 3. Confirmado Tigre, Walter Hugo en el arco con el número 1 Daniel Islas. En el fondo se reveló la duda, el 2 Damián Leyes, el 31 el Chiqui Pérez, 29 Pablo Fontanelo y el 6 para el Vasco Rodolfo Robarrena. En mitad de cancha, 18, Ribaí Rodríguez, el 8 para Jonathan Blanco, el 5, Diego Castaño, el 11 para Ramiro Leone, y atacarán camiseta número 32, Brian Rodríguez, y 7 para el Chino Luna. Gracias, Gonzalo Calvigioni. Damos lectura a las banderas de Newell's Old Boys que se cuelgan en distintos sectores del Coloso, cuando también hay presencia de hinchas de Tigre que cuelgan sus trapos allí, en la mitad del Palomar, hacia el lado del museo, donde se están ubicando las de Newell's, enemigos del silencio, mi manera de ser feliz, Mar del Plata, sin ti vivir no puedo, estoy leyendo las del balcón que de espaldas al lago, Sisherton, loco, Bielsa, querido, te doy mi vida, el causal de mi alegría, aliento sí, parlante no, Funes, Villa Diego, barrio Tiro Suizo, Alvear, abajo, contra el foso, Carcaranía, resistencia, Chaco, Corrientes, Centeno, San Pedro, Buenos Aires, Peña, Memo, Borguelo, Las Heras, Clarke, el gigante trapo de Andino, los viejos muchachos, San Espeña, hoy como siempre, barrio Mateo, disfruto mi enfermedad, las delicias allá en la Tronera, que da entrada a la parte baja de la popular que da sobre el hipódromo, que ofrece como siempre el trapo largo de la hinchada más popular colgada en el primer balcón y en la Tronera de entrada, Newell's, carajo, y abajo la de Club Atlético Newell's Old Boys sobre la bandera argentina, los trapos verticales que van desde el primer balcón hasta el alambrado, 40.000 de visitantes, el trapo de siempre, y sobre el alambrado, Bellavista, Pichincha, Barrio La Sexta, Ludueña, Casilda, Tablada, cómo no sentirme así, ya desteñida de tantas batallas, la hinchada más popular, barrio de Chesortu, Villa Crespo, barrio del Abasto, Villa Gobernador Gálvez, Floresta, barrio Hospitales, Armstrong, Zona Sur, y barrio Martín, algunos de los trapos que se cuelgan de Newell's Old Boys en los alambrados del Coloso del Parque de la Independencia. Pasean compañeros, de LT3 y de LT8 un cartel a modo de vuelta olímpica, dando el recorrido sobre el perímetro de la cancha, no a los vestidos en el multimedios, la capital LT3 y LT8. Así están para que lo observen desde todos los costados del coloso del Parque de la Independencia. Gracias a las autoridades del Club Atlético Newell's Old Boys, a los jugadores que se han plegado a nuestro pedido y solidariamente han permitido que los compañeros estén allí exhibiendo en estos momentos el cartel para que todo el público presente, más allá de los volantes que están entregando otros cuantos compañeros en distintos sectores del ingreso al coloso, está el cartel también, que seguramente lo mostrará la televisión, y es lo que necesitamos, difusión, porque estamos bastante cortos. Somos hombres de la comunicación, pero estamos bastante cortos de elementos para comunicarnos. Por eso el agradecimiento constante, eterno, a partir de hoy, con una deuda de gratitud enorme que será casi imposible de saldar para la gente de Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3, que ha cedido gentilmente su micrófono para que aquí podamos estar los compañeros despedidos de LT8, los integrantes del equipo deportivo de LT3. No a los despidos en el multimedia de la capital, LT8 y LT3 Rosario, y el aplauso solidario de la gente a medida que van ganando metros nuestros compañeros en la exhibición de estos carteles. Muchísimas gracias a todos. Emociona de verdad, Walter, esto, ¿eh? Realmente. Quiero agradecer un capítulo especial para la gente de prensa del Club Atlético Newell's Old Boys. Nunca duró tan poco el trámite de una acreditación como en este día. Creo que tardé 15 segundos más o menos. Muchísimas gracias a todos los muchachos, ¿eh? Muchísimas gracias. Esperemos que recapacite el doctor Horacio Sandizaga. Le hemos solicitado también a Rosario Central el apoyo institucional, contando con el apoyo de los futbolistas. Nos encontramos con el problema de la negativa del doctor Horacio Sandizaga. Esperemos que recapacite. En su cercanía tiene gente de su amistad que ha trabajado por años en los medios, en LT3 y en LT8, precisamente, Walter. Yo creo que es cuestión de tiempo que reflexione y realmente apoye esta lucha, ¿eh? Es muy poco lo que le estamos pidiendo, en definitiva, ¿no? Simplemente que nos apoye y que nos permita que el plantel que ha dado ya su aprobación pose con un cartel que diga simplemente esto. Es lo único que le estamos pidiendo en nombre de todo el sindicato de prensa de Rosario, los distintos medios, el público en general, pidiéndole al doctor Sandizaga que nos permita que los jugadores de Rosario Central, cuando salgan mañana a la Bombonera, porten un cartel que diga esto, nada más que esto. Es muy poco, doctor Sandizaga, comparado con 26 familias que hoy tienen la incertidumbre de un telegrama de despido. Comparado con decir sí, que lo pasen al cartel, es tan poquito, doctor. Hacen llegar su adhesión con los compañeros cesanteados en LT3 y LT8, Fernando Asegurado, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, el secretario de Cultura de la Municipalidad, Horacio Ríos, y Flor Balestra, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad. El área docente del Movimiento Político Sindical Liberación hace llegar su solidaridad activa y militante a los compañeros cesanteados del Multimedio Grupo 1 de Vila Manzano, de las radios AM de Rosario, LT3 y LT8. Área docente, Movimiento Político Sindical Liberación. Quiero hablar de fútbol, Siglioni. Muy bien, y para hablar de este Tigre de Caruso Lombardi, un equipo expeditivo, un equipo práctico, un equipo que se ha remontado y resucitado a sí mismo. Recordemos que el Tigre de Cania era único, sacó 8 unidades en todo el torneo. Un equipo que trata de aprovechar la pelota detenida, que se hace largo para no desordenarse atrás, entonces siempre mantiene el orden en la doble línea de 4, donde está claro el funcionamiento del doble 5 con Diego Castaño haciendo el pase de salida de atrás, Jonathan Blanco, y arriba su as de espada, el jugador distinto, la carta, el que le puede romper el ostracismo de fútbol, como es Carlos Luna. Pero Newell's depende de Newell's, porque como Tigre achica hacia atrás, le va a dar la pelota, y ahí necesita la Lepra, de una vez por todas, mostrar volumen de juego, mostrar capacidad de generación y de variantes, para no depender de esos pelotazos frontales para Bogosian que terminan disminuyendo la actuación de Bogosian y también flanqueando lo que es en escasas veces a la defensa rival. Por eso lo que decíamos de Cristian Díaz, ojalá que Diego Mateo pueda darle el equilibrio necesario y que pueda tener, en definitiva, Newell's, un formato de local jugando como un local, agrediendo pelota y geografía. Claudio Ciclioni de Estadio 3. No a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Sindicato de Prensa de Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. Confirmado Newell's en cuanto a titulares, Perata, Araya, Insaurralde y Cidenés en el fondo, en el medio. Cristian Díaz, Mateo, Estigarribia, Bangioni, Formica, Diego Torres y Escopeta, Bogosian, y este banco de suplentes está tipo Utoni. 1 Nahuel Guzmán, 3 Juan Quiroga, 15 Nahuel Roselli, 14 Mauricio Perduti, 19 Hugo Barrientos, 9 Cristian Núñez, 31 Manuel Denín. Todos los equipos, un equipo. Usted nos escucha por Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. Está tomando también esta transmisión. Estamos ahora con algún corte en la transmisión que vamos a tratar de subsanar en cualquier momento. Les contamos que estamos haciendo esta transmisión especial del fútbol de primera. En minutos nomás tendremos la transmisión, el relato de Walter Hugo para el partido de Newell's Old Boys versus Tigre. Esto es una emisión especial donde Aire Libre pone su casa a disposición de los equipos de deporte, de los compañeros y compañeras de LT3 y LT8 de la ciudad de Rosario, que como bien lo han dicho a lo largo de esta transmisión, están en conflicto. Con su empresa han sido despedidos 26 trabajadores. Inconveniente técnico, volvemos al... De la República Argentina. Estamos con Alejandro Espinosa de Rumbo a la Cancha por NT8 en la locución. Dirigentes gremiales hacen llegar su apoyo a esta lucha. Osvaldo Matana, Sonia Aleso de AMSAFE Provincial, Gustavo Terés de AMSAFE Rosario, Juan Carlos Oliveira del Sindicato de Luz y Fuerza y Secretario de Acción Social de la CGT Rosario, Luis Filidó de Conductores Navales, Victorio Paulón, Secretario Gremial de la CTA Nacional, Juan Timilo del Sindicato de Televisión, Luis Esparón de Viajantes, Pablo Ceballos, Patrones Fluviales, Jorge Acedo de la CTA Rosario, Juan Nucci de Judiciales, Carlos Biondi de La Toma y Laura Ferrer de COAD. Estamos en la fecha 12 de clausura 2010, el viernes, Huracán y Colón igualaron 0-0. En Tucumán, Atlético y Racing empataban 0-0. A los 22 minutos hubo que suspenderlo porque la lluvia era tremenda. El sábado, Argentinos Juniors, hoy más temprano, le ganó a Chacarita por 2-1. 2 de Coria para el bicho, Zarif anotó para el Funebrero. Resultado parcial en estos momentos, Gimnasia le está ganando a San Lorenzo 1-0. están presentes acompañando solidariamente a los trabajadores en sus reclamos, en los distintos aguantes, en las puertas de las emisoras, el ET3, el ET8 y Diario La Capital, Silvia Gómez y compañeros del Partido Humanista. Junto a los trabajadores de prensa, Agrupación Estudiantil Tupac, la Secretaría Obrero Estudiantil de Humanidades y Artes. Adhiere también a esta lucha la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Revista Ángel Delata, Movimiento Solidaridad con Cuba. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. El saludo a los compañeros que en distintos puntos están haciéndonos el aguante. La gente frente al diario La Capital, allí en la calle Sarmiento. El abrazo grande para ellos. Están allí haciéndonos el aguante desde hace ya unos cuantos días. Para los compañeros enfrente a LT3, allí en la calle Valcarce. La carpa del aguante de LT3. El abrazo grande para todos ustedes, compañeros. Los necesitamos, son absolutamente necesarios para esta lucha. Para los compañeros en LT8, frente a la radio, haciéndonos el aguante a todos. El saludo para ellos. Allí están adentro de la cancha los compañeros integrantes del equipo deportivo de LT8 y de LT3, con el cartel no a los despidos en el multimedio de la capital, LT8 y LT3 Rosario, para que lo tomen las cámaras de televisión y para que tengamos la difusión que otros medios no nos brindan. Muchísimas gracias también a ellos. Nos hace llegar Walter Hugo su solidaridad desde un llamado telefónico. Granato, nuestro compañero de rumbo a la cancha, Angelito, un abrazo profundo, él los quiere mucho y está realmente emocionado por esta transmisión. Nos está escuchando, Walter. Un abrazo grande, Angelito, gracias, Gracias enormes, gracias totales, como dijo Cerati. Están agitándose los trapos aquí en el Coloso. Vamos tomando clima de fútbol, señoras, señores, oyentes de Aire Libre. A las 19:10 comienza a rodar la pelota, juegan por la duodécima fecha del campeonato clausura 2010. Nilsson Boys ante Tigre, el árbitro será Mauro Giannini, así se anuncian los equipos por la lepra. Sebastián Perato en el arco, en el fondo con el 4. Agustín Alayes, el 29, Juan Marini Saurralde. El 39, Ignacio Fidelef, en la mitad de la cancha. El 26, Cristian Díaz, el 5. Diego Mateo, el 16. El paraguayo, Marcelo Estigarribia. Y el 21, Leonel Bengioni. Engancha al 10, Mauro Formica, atacan. Con el 11, Diego Torres, con el 20. El uruguayo, Joaquín Escopeta Bogosian, dirigido por Roberto Néstor Cencini. Más comunicados de solidaridad con la lucha de los trabajadores de Santiago en LT3 y LT8. UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina, Delegación Rosario. Adhiere el Bodegón Cultural Casa de Pocho. El Interbloque de Diputados Nacionales, Movimiento Proyecto Sur, Pino Solanas. El Bloque de Diputados Nacionales, Sí por la Unidad Popular, Eduardo Macaluce. El Bloque de Diputados Nacionales del Partido Socialista, cuya titular es Mónica Fein. Y el diputado provincial, Antonio Riestra. Ortiz, que va con Islas en el arco, en el fondo, Leyes con el 2. Claudio Pérez con el 31, Pablo Fontanelo con el 29, el 6. Rodolfo Arruabarrena en la mitad de la cancha, el 18. Ribaí Rodríguez, el 8, Jonathan Blanco. El 5, Diego Castaño, más arriba el 11, Ramiro Leone. Ataca en el 32, Brian Rodríguez y el 7, Carlos Luna. Los dirigidos por Caruso Lombardi. La Red Nacional de Medios Alternativos hace llegar su saludo a los trabajadores que están luchando por la reincorporación en LT3 y LT8, la Regional Santa Fe. La agrupación Evita, el Movimiento de Articulación Popular, la Juventud de la CTA, Indy Media, Carta Abierta, Madres de la Plaza 25 de Mayo, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Partido Humanista y del Partido Comunista. Por Aire Libre, por Radio Comunitaria, CM 91.3, comentario previo para News All Boys Tigre de Juan Panara. Walter, uno imagina un News All Boys surgido, necesitado, llevado por su gente. Yo quiero un News sereno, conducido por Formica, y me preocupa un duelo que se puede dar en el fondo de la cancha entre Fidelef y Luna. Y cuando clave la diagonal Luna, ¿por dónde lo sigue y quién lo toma de los volantes de News All Boys? Evaluarlo a Mateo. Y la atracción que tengan Cristian Díaz y Torres para darle salida sobre la banda derecha al equipo de Roberto Cencini. El trabajo para Tigre, paradito en el medio, corto, aguantándolo, y que por favor la pelota no para Diego Castaño como dueño y patrón de una zona donde Newell's no puede perder el pie. No se trata de correr más, se trata de pensar el partido, apuesto al trabajo de Mateo, apuesto al trabajo de Formica, y a qué le sigue Rivia, parado en el medio, la diagonal, por derecha o por izquierda. Newell tiene que tener juego del medio a tres cuartos para que Bogosian vuelva a ser el dueño del gol en el área de enfrente. Juan Zanara, de Juego de Pasiones por LT8, en esta transmisión especial por Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, que se puede escuchar a través de la página del periódico digital El Urbano de Granadero Baigorria, www.elurbanodigital.com, y así también tienen esta transmisión. El canto de la gente en el Coloso, hay buena cantidad de público en el Marcelo Bielsa. Queda espacio de siempre, el pulmón detrás del arco de la cabecera que despalda el Palomar. Cae la noche en la ciudad de Rosario. Los fotógrafos adentro de la cancha, las mangueras de protección ya desplegadas. Estamos esperando por la salida de los protagonistas. Ya terminó su trabajo de calentamiento muscular el flaco Perata. Ya ha vuelto a la zona de vestuarios del arquero de Newell's Old Boys. Se acomoda la gente aquí en el Coloso. Hay movimiento en la manguera de protección del sector central de la cancha. Seguramente vendrá Mauro Giannini con sus colaboradores. Ya han replegado el cartel los compañeros que estaban exhibiéndolo de todos los vecinos en el multimedio de la capital. Autoridades del partido de la cancha, camiseta amarilla, pantalón y medias negras. Aparece Tigre. Camiseta, pantalón, tiros rojos, medias rojas. Tiras con camiseta de mangas, tres cuartos de color negro, pantalón y medias blancas. Los de Caruso en el centro del terreno levantan los brazos al cielo. Saludan en la mitad de la cancha, ya están las autoridades del partido. Ya está Tigre. Esperamos por Newell's Old Boys. Allá viene Caruso Lombardi con su cuerpo técnico. ¿Cuál será el recibimiento? Ahí está. Qué lindo momento, Petito. Caruso Lombardi saludado desde los cuatro costados. El canto de Caruso, Caruso. El saludo con Hernán Cabrera, el compañero de LP8, que está allí con el cartel que se exhibió antes de que comenzara el partido. Y ahora va a posar con las autoridades Caruso Lombardi. Dejamos abiertos los micrófonos de Aire Libre para que ustedes aprecien el saludo de la visera. Así lo recibe el hincha de Newell's, Ricardo Caruso Lombardi. Un tipo querido, ¿no? ¡Ah, qué lindo momento, che! En Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, esta emisión especial, donde participan periodistas de LT8 y de LT3, el comentario previo de Claudio Siviori. Muy bien, un partido que decíamos Newell's, ya ha tenido sus bisagras en su puerta, porque el Messini puso tantas bisagras que el equipo no estuvo a la pista jamás. Tal vez se pudo reponer de lo que ocurrió con la temprana eliminación en la Copa. Hoy, frente a un rival que va a quitar para atrás. Hoy, digamos, Newell's va a tener la posibilidad, ahí aparece Newell's, la pelota a la mitad de la cancha. Con Diego Matos, el creador, no va a estar en Franco Chiavi. Mantiene la línea de tres, el retorno de Julián Falcioni, Chisolera, Cristian Díaz, como esperanza de solución para la derecha, Diego Torres, que sacará la cantidad, volverá a ser el externo que alguna vez tanto pidió y lo gustó en algunos partidos en Chile, Mauro Formica, definitiva, todo pasa por tener por poder controlar este equipo que está agazapado, será para trabajar a partir de la pelota, Tigre a partir de los espacios con su as de espada, con el Chino Luna, el hombre a cuidar. Ahí nos da tranquilidad la formación y la posibilidad de que esté Diego Mateo. Un partido parejo, pero que Newell's, si se supera a sí mismo, tendrá chance de ganar. Claudio Siglioni, comentarista habitual de Estadio 3, estaremos con Juan Fanara y Claudio Siglioni, respaldándonos aquí por Newell's Old Boys con el cartel de nuevo a los despidos en el multimedia de la capital en el 3-7-8. Se despega el gigantesco trapo que viaja de mano en mano y queda allí sacudiéndose para allá y para acá. Y ahora se repliega. Y como en un pase de magia, de pronto desaparece el gigantesco trapo rojinegro en la cabecera del hipódromo. En una coreografía muy bien planificada. Las nubes de humo de color rojo y negro se adueñan de la noche del coloso. El abrazo de Roberto Sensini con Ricardo Caruso Lombardi. La ceremonia de salutación previa entre los jugadores de Newell's Boys. Viste la camiseta alternativa de color blanco con pantalón y medias también blancas. Y el detalle que sobre el costado derecho de la camiseta, en la parte delantera, están los nombres de una gran cantidad de hinchas que portaron lo suyo para figurar allí. Y que le da un toquecito, una suerte de gris así a la distancia. Hoy la cantidad de público en el Coloso. Se ajustan todos los últimos detalles. Señoras, señores, se apresta a comenzar el partido por la duodécima fecha del Campeonato Clausura 2010. Fútbol de primera división en la República Argentina. Huracán y Colón, huevo y huevo, como dice el Chipi, a quien le mandamos un saludo enorme. Al Chipi Blanco, que está pasando por un inconveniente de salud, nuestro compañero que habitualmente está en estudios allí en el S3. 0-0 Huracán y Colón. También estaban 0-0 Atlético Tucumán y Racing. Fue suspendido por la lluvia a 22 del primer tiempo y más temprano. Argentino Junior de Junior de Chacarita le ganó por 2-1. Con 2 victorias para el bicho. Uno de Chacarita en el Funerrero que estaba ganando. Gimnasia San Lorenzo por 1-0 con gol de Chirola Romero. Allí están posando para los fotógrafos Diego Castaño y Diego Mateo, los capitanes. Ambos con camiseta número 5. La pelota se va a ubicar en el punto central de la cancha. Se ajustan los últimos detalles. Una frase de Juan Fanaro de Juego de Pasiones por el 28 antes de que comience a rodar la pelota, Juan. Que Mateo sea el patrón, que Ñu no se apure. Señoras, señores, se ajustan los últimos detalles en el corso. Va a comenzar el partido, tendrá que mover Newell's Boys. Se va a poner en juego la pelota. La letra carga desde el arco del Palomar hasta el arco del hipódromo. Somos Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3. Muchísimas gracias a los amigos que aquí desde la platea nos ofrecen su corazón y su solidaridad. Un abrazo grande, amigo. Va a comenzar el partido. Atención. Esperando el ok del árbitro Mauro Giannini. Sentate, flaco. Va a comenzar, gracias. Va a comenzar el partido. Va a dar la orden Mauro Giannini. Hay una conversación aquí entre el primer línea y el cuarto árbitro. Por un asistente de la televisión que está esperando que le den un ok para que comience a rodar la pelota. Por Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, fusionados. Tanto que le damos con la fusión, ya estamos fusionados. Juego de pasiones en Estadio 3. Acá lo tienen, fusionados. Estadio 3 y Juego de Pasiones. Haciendo esta transmisión especial con los amigos de Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3. que se escucha a través de www.lurbanodigital.com. Ya divisó la suerte de la pelota, señores, señores. Hablamos de fútbol, comenzó el partido. Tiraron para Mateo, Mateo la pone arriba, viene para Escopeta. Escopeta bajó con golpe de cabeza, pero está cortando Diego Castaño. Recupera en campo de la letra, Lalles adelantado. Entrega para Diego Torres, dispara por la derecha Díaz. Viene para Díaz, que espera abierto contra la raya. Contra la visera, juega el medio, viene para Caro de Ángel. Domina Mateo, va a tirar para el paraguayo, sigue arriba. Pasa abierto, espera así con Bangiori. Sigue arriba, tira para Bangiori. Bangiori recibe la mitad de la gente primera, presiente también Lalles. Ahora tocando atrás, viene para el Coriza. Y derecha entrega arriba, corre. Salir para Tigre, saca la mitad de la cancha, lo atiende Mateo, el Chino Luna, falta pita Mauro Giannini, tiro libre en el arranque del partido, es para Tigre, 0-0 el encuentro, recién comenzó a rodar la pelota en el Coloso, tira en mano en el tiro libre, está cortando bien Díaz, Díaz saca para Mateo, Mateo a la mitad de la cancha, le dio a Torres, lo tocaron a Torres, le duele a Diego Torres, tomando cero tobillo, vamos Diego, hay que tratar de estar mejor, caído en la mitad de la cancha el delantero de Newell's, tiro libre de la letra Alejandro. No, a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital, fuera de Rosario, Daniel Vila y José Luis Manzano. Va a hacerse el tiro libre para el conjunto de Newell's Old Boys. Tocaron la pelota que viene para Fidelés. Fidelés en la salida juega para Estigarribia. Le dieron al Coliza que cambia con Juan Marín Insaurralde. Jugando de último hombre, Juan por la derecha. Está ahora Lalles, viene el balón para él. Domina y sale con toque bajo para Diego Torres. Diego Torres recibe marcado para Robarena. Juega mal al medio. Recupera entonces Diego Castaño y está saliendo Tigre. Acá viene con la pelota Tigre, la va cambiando a la izquierda. El balón para Ramiro Leones. Ramiro Leones, Torres para Castaño. Castaño toca con el Chino Luna. Viene por la calle 10, juega su abierto sobre la raya. Está esperando por el tirado Ramiro Leones. Engancha como puntero, persigue Díaz. Se frena Leones, puede tocar al al medio, giró otra vez, la tiene León y no puede salir, viene a marcarlo Diego Torres, la escapa el Quicho Díaz, que va al piso abajo, comete falta, pita Mauro Giannini, tiro libre que corresponde a Tigre en el arranque del partido, 2 minutos de juego, 0-0, Juan Fanara. No me gusta cómo vuelve Newell, Walter, no me gusta cómo lo protegieron a Díaz en esa jugada. Hay tiro libre para Tigre, a levantarse la pelota desde el costado izquierdo, va a tomar carrera para hacer efectivo el disparo, el 18, Ribaí Rodríguez, a levantar el balón, solamente 2 hombres en la barrera contra el arco del Palomar, va a hacerse el remate. Ahí está renegando con un cable de la cámara de televisión que quedó sobre un costado. Ribair le pega. ¡Ah, qué mal que lo tiró! Rebota en la puerta del área y desde la empanada. Está rechazando violentamente por Mica la mitad de la cancha. Le deja picar a Rua Barrena. Saldrá Barrenar, no. Prefiere jugarla con golpe de cabeza arriba. Corta con golpe de cabeza. Viene el área, saca por el medio. Recupera Rodríguez. Le va pegando contra el arco. ¡Violento el disparo! Se va perdiendo, fuera desviado. Saque de cabecera de la letra. No a los despedidos en el 18 y el 3 Diario La Capital, Sindicato de Prensa de Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarita. ¿Qué dicen los bancos? ¿Qué dice Caruso González del Vigeri? Las primeras indicaciones para Ramiro León, que se ubique bien en el sector izquierdo de la mitad de cancha. 3 minutos de juego, 0-0 el partido, cerrado el marcador aquí. No lo tengo a Castilla, no lo tengo al Chifi. Pero lo tenemos en el corazón acompañándonos en esta transmisión especial Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. Árbol para Tigre, 0-0, ¿ya terminó? Aquí ganó Gimnasia 1-0. Gol de Chirola Romero, terminó, ganó Gimnasia 1-0 frente a San Lorenzo. Allá viene el Chino Luna, escapa, falta de Alayes. Tiro libre que corresponde al conjunto visitante. Costado izquierdo, va a levantarse la pelota Claudio Siglieri. Desordenado Newell's en el medio, retrocede mal. Tigre se le ha venido en bloque. Va a hacerse el tiro libre. Va a tomar carrera para pegarle Brian Rodríguez. No le gustó cómo salió el primer tiro libre a Caruso, que era Fede Ribaí Rodríguez, porque es casi de la misma posición. Cambiaron de Rodríguez, ahora le va a pegar Brian, va a tomar carrera para lanzar el disparo. Otra vez 2 en la barrera. Viene el lanzamiento, este lo tiró mejor. Cabezazo, gol. Gol de Tigre. Gol de Tigre. Golpe de cabeza para cambiar la trayectoria, el pelotazo de Brian Rodríguez. El golpe de cabeza para cambiar la trayectoria. El 24. El 24 de Tigre, Gonzalo. Juan Pablo Garat. Juan Pablo Garat. El 24 de Tigre. No lo teníamos en la planilla. Venimos bárbaros. No, alteraron la planilla, Walter. Pero quiero quedarme con la pelota y con la definición. Un centro se queda parado. La defensa de Newell's Old Boys permitirle ser Roca, ni Perata, ni Trescito. Los arqueros llegan ahí. Cambiaron la planilla y hay que jugarlo así. Garat metió el cabezazo. Garat metió el frentazo para cambiarle la trayectoria. Tempranito, a los 5 minutos de juego, abrió la cuenta el conjunto de Tigre. Está ganando Tigre 1-0. Garat con golpe de cabeza. No a los despidos en el 18, en el 3 y diario La Capital, el Sindicato de Prensa de Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. Actualizamos entonces el estado, Daniel Leyes, que es el 24. Garat, el que está jugando ahí en ese sector y que fue justo el hombre. Tiene que tienen otro 10 para meter el gol, Gana de complicarme la vida que tenían estos de Tigre. La tiene Formica, toca atrás para Mateo, carga la ley, pero en busca de Nicolás. El remate no lo dio en la mitad de la trayectoria. Apareció para tocar la Claudia Pérez al córner. Tiro de esquina que corresponde a Nilsson el gol. Desde la punta derecha va a tomar carrera para meter el pelotazo. Diego Torres va a lanzar el balón desde el sector derecho. Salen camiones contra el arco del hipódromo. 6 minutos de la primera parte, pierde Newell por 1-0. Garat metió el cabezazo, no salió de un córner. Un tiro libre. Viene el pelotazo de Torres. Al primer palo lo tiró mal. Mire que hay grandotes en el segundo palo, Torres, Sacaron el balón, viene a buscar otra vez Diego Torres. Había falta antes, dice el árbitro, de Díaz. De tiro libre para Tigre, Juan. Habla a los jugadores de Newell's y Sensini le marcó una jugada expresamente. Sensini le dijeron al revés. convocó a los despidos en LT8 y LT3 y Diario La Capital, fuera de Rosario Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Todos los equipos, un solo equipo, con aire libre, radio comunitaria. 7 minutos se van a cumplir, estamos en la primera parte, 0-1 abajo en el Coloso. Por aire libre, radio comunitaria, FM 91.3, carga Tigre, largo envío por la punta derecha. Nos llega, está dejándola salir por radio de fondo Fidelés y vendrá el saque de meta para el equipo rosarino, va a levantar el balón. Vértice izquierdo, área menor del arco que de espaldas al Palomar le va pegando Perata. Perata levanta más allá de la mitad de la cancha, un poquito más abajo. Aquí vendrá el lanzamiento, viene sobre el área, corre para buscar la Torres, rechaza violentamente sacando el fondo de Tigre por Claudio Pérez. Viene sobre el medio, está cortando Insaurralde. Insaurralde entregó para Mateo, Mateo juega corto. Va con Formica, Formica por la calle 8 desde el círculo. Tira para Bangieri, que viene en diagonal, se mete en la parte más concurrida de la peatonal. Justo cuando estaba la marcha de los despedidos, el balón viene por el medio, corta Jonathan Blanco, le toca por la derecha, corre para buscar a Brian Rodríguez, cierra bien el colizo a Fidelés, está saliendo Newell, entrega la mitad de la cancha, todavía Newell no pudo tejer una jugada, lo sacaron para el paraguayo Cigarrillo, le dio Fidelés, Fidelés la pone al medio, viene para Escopeta, Bogosian, la durmió con la medallita, la juega mal al medio, oiga, cortó Ribair, Ribair con Leone, Leone tocando para Rúa Barrena, viene a Rúa Barrena por el costado izquierdo, sube por el sector zurdo, la entrega al medio para el Ciro Luna, domina entre de marca y le quita Insaurralde, va sacando el Chaco, Insaurralde para Cigarrilla, ya va Cigarrilla, tiró para Bangieri, cruza la frontera, acomete por la izquierda, ya va con el juguete mágico, la lleva, si son Bangieri, toca la mitad de la cancha, por la calle 8 avanza Formica, se viene Formica, se arriba la letra, está perdiendo por 1-0, no tiene Formica, va a alargar para Díaz, hizo correr al tanto juguete, desde el pelotazo al medio, la pelota en la empanada del área, ay, qué mal. No le funciona el GPS al delantero de Newell, Juan. No tiene la pelota, Newell vuelve mal el equipo, gran trabajo de Tigre, le comió el medio al equipo rojinegro. Venía el pelotazo, estaba en posición adelantada Brian Rodríguez. Hay indirecto que corresponde a la letra 0-0 de Gigliani. Salió dormido Newell, tal cual lo decía Juan, la pierde en el medio, está dubitativo y Tigre sabe a lo que juega. Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, fusionados hoy, Estadio 3 y Juego de Pasiones. En juego la pelota pierde Ñul por 1-0 la busca. Diego Torres va a meter el desborde, tira un centrito, consigue rechazar. Castaño saca mal el capitán de Tigre. La pelota fuera de la cancha. Saque lateral que corresponde al conjunto local. Va a levantar desde la nuca. Torres la pone contra el área buscando la escopeta. Se vuelve con golpe de cabeza Fontanero. Le queda Díaz. Díaz y otro centro para Bangieri. Tiró el cabezazo pero no alcanzó. El balón se va a perder afuera de la cancha contra el banderín del córner. Por la derecha sale Tigre que gana por 1-0 Garata. Los 5 minutos salió la cuenta. No a los despedidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Fuera de Rosario Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Alejandro Espinosa de rumbo a la cancha. Aquí viene la carga, Nilsson el gol de borda por la izquierda, sigue arriblemente el centro pasado por detrás del arco, saque de cabecera, y es para Tigre Gonzalo. La gente de Newell's había pegado la planilla con Fabián Leyes, Caruso quiso el pícaro, jugó Garaz, se prepara, haciendo la entrada en calor, el número 20, Mariano Pacini, veremos que algún hombre de Tigre tiene problema. A sacarse la pelota por Islas. Le va a pegar a vértice izquierdo, área menor del arco que le espalda al hipódromo. Estamos por aire libre, Radio Comunitaria FM 91.3. Con www.elurbanodigital.com, también en internet esta transmisión. Muchísimas gracias por la solidaridad, compañeros, en una emisión especial. Saludando a todos los involucrados en esta lucha del multimedia. Los compañeros del diario La Capital, frente a las sedes del diario. Los compañeros de NT8, tomando allí los estudios ubicados en la calle Córdoba y por supuesto a los compañeros de NT3 allí en Balcarce 840. Acá viene con la pelota Fidelés, la pone arriba, despeja con golpe de cabeza la defensa de Tigre, sacaron por el medio, viene para Blanco, la pone contra el área, propella Torres, tiene que salir desesperado Islas, la saca la mitad de la cancha, la viene a buscar Cristian Díaz, la domina Cristian Díaz, la amasa, la va tocando cortita, la amasa más que la amasa, están tocando ahora para Mateo, Mateo con Estigarribia. Estigarribia lo tocó mal por el costado, logra quitar por aquel lado y sale y se mete en blanco. Esto se arregla la macana el paraguayo. Logra quitarlo sacándola por cara de Ángel Mateo, gira para Estigarribia. Cambia por ese lado para Nadie. Sálguese con la pelota, ábreme, ábreme. Viene saliendo Nadie, Nadie le pega arriba para Diego Torres. Ya domina Diego Torres, vio que se puede. Domina Diego Torres, redondita al área, redondita Diego. Domina Diego Torres, bien circula fuera, enganchó para adentro, la tira al área. Deja en el primer palo Fontanero con Castaño, aparece Diego Mateo con golpe de cabeza, entrega para Díaz. De cada día quedaba entreverado en una toma de lucha libre prácticamente. Consigue salir Leones para Tigres. Viene a marcarlo, digo, Torres juega mal. El árbitro está cobrando la falta del año pasado. Tiro libre para Tigres. No, a los despidos en el 18, en el 3 diario de la capital, sindicato de prensa de Rosario, Sociedad Argentina de Locutores, Federación Gráfica Rosarina. Alejandro Espinosa, la voz comercial de rumbo a la cancha por el 18. Unidos en esta transmisión, tiro libre que va a corresponder a Tigre. Va saliendo corto Fontanero, Fontanero le da Castaño. Castaño otra vez con la reina del juego para Fontanero, la trata mal, le pega violenta arriba para el Chico Luna. Le quiere bajar de cabeza, control atento. Y sale Sebastián Perata. Primera lectura, 12 minutos y medio, primer tiempo. Si él pierde por 1-0 desde los 5, Juan Fanara. No tiene fútbol, no tiene idea, ni uno llegó al medio. Ahora Luna va cara a cara contra Fidelés. Está saliendo Tigre. Para el costado izquierdo, Ramiro León y la pone arriba, su hermano la entrega. Viene atropellando igual Brian Rodríguez, traba pie firme y gana el flaco Lages. Lages tirando la corta, venía para Formica, recibe Formica. Después de cuerpearlo a Castaño, va Formica, se la lleva Formica. Empujaron para mí la falta. También para todos aquí en la platea, menos para el árbitro Giannini. Está saliendo desde el fondo. Tiraron la pelota que viene para Lages. A Lages jugó para Cristian Díaz. Entraba tirando afuera de la cancha Ramiro Leones. Saque de costado para Newell's Old Boys. Raya del medio y la visera. Va a hacerlo desde la nuca Lages. A Lages entregándola para Mateo. Viene cara de Ángel. Y abre Cigarrillo por la izquierda, va por el paraguayo. Corre para marcarlo Rivadín Rodríguez, soltó sobre la zurda. Viene para Banchieri, Banchieri hace la pausa. Alarga buscándole Cigarrillo, se cayó sobre Cigarrillo. El árbitro entiende lo mismo que yo. El balón escapa por redes finales. Saque de cabecera para Tigres que gana por 1-0 Giglieri. No puede establecer circuito de juego Newell's, están desconectados de Estigarribia, de Formica, no hay pasadas laterales. Tigre está muy cómodo con este desarrollo. Ayer Huracán Colón empataron 0-0 en el arranque de la fecha 12 del clausura. También ayer empataban 0-0 en Tucumán. Atlético Tucumán Racing se suspendió a los 22 por el mal tiempo. Hoy más temprano, Argentino Junior dio cuenta de Chacarita, le ganó por 2-1. 2 de Coria para el bicho, Sarisa en el funebrero, Girola Romero de visita en el Bajo Flores. Anotó el gol para Gimnasia, le ganó el Lobo Platense a San Lorenzo 1-0. Acá viene Alayes, Alayes le pega arriba, despeja. Por tanto, con golpe de cabeza en el fondo, Garate, el autor del gol, cuando iban 5 de juego. Estamos en 14 ahora. El balón que viene por la mitad de la cancha, la van sacando arriba, corta, viene Insaurralde. Despeja, le pone siempre campo rival. Corre para buscar la Benjeri, Benjeri de cabeza para Escopeta. Escopeta por la puerta del área hacia arriba. Está perdiendo con la marca de Pérez, que logra sacar. Cortito que viene a la mitad de la cancha para Rodríguez, Rodríguez para el Chino. Corre Luna, acá viene Charlie Moon. Avanza Carlitos Luna, se frena por el costado izquierdo. La va tocando corta para Diego Castaño, que asiste. Por la izquierda la pide Ramiro León, abierto contra los rayos de la visera. Castaño la pone al área, se la alcanzó a Perata. Se controla y va a devolver, está ganando Tigre. Por 1-0 sacó Perata. Le erró tirándola por la derecha, no había nadie, por el llegado corta Rubabarrena. Viene robando la Cristian Díaz, después lo traban. Y pierde afuera de la cancha. Ya que de costado para Newell's Old Boys, que está inconexo desde los futbolísticos, Juan Fanara. Yo tengo registro de una jugada de Newell's Old Boys. Tigre llegó dos veces, un centro bien tirado y gana 1-0. La tiene Formica, Formica entregando la mitad de la cancha. Deja con el balón por este lado del terreno, Cigarrillo, Cigarrillo para Mateo. Avanza cara de Ángel por la calle 8 hacia arriba, se viene, se frena. Ante la primera marca de Castaño, toca otra vez con el Cigarrillo. Salve por la izquierda, el turista Fidelés prefiere jugarla para cualquier lado. El Cigarrillo tiene el GPS hecho bolsa. El balón sobre el costado izquierdo está como perdido con sus pases, nunca va donde él quiere. El balón sobre el medio está recuperando Mateo. Mateo que entrega la pelota, va sobre el costado izquierdo. Ahora aparece por aquel lado Torres, cayó sobre la zurda, Torres entregó para Banchieri. Banchieri que corre, escopeta, Bogosian, pica al área, tira hacia la redonda del Uruguayo. Pero no ha podido Banchieri superar la marca, escapa por red de fondo. Es todo hasta ahora en el año Giglieri. Pobre, tal cual lo decía recién Juan Fanara, no encuentra el fútbol, están desorientados, sin convicción, nunca llevaron peligro, es más, nunca terminaron la jugada ni siquiera cerca del área grande, imagínense del arco. 16 minutos de fútbol, primera parte en el Coloso, están 0-0, ficha 12 del clausura 2010. Va levantando la isla. Despega la mitad de la cancha, 1-0, gana Tigre. Abrió la cuenta con Pablo Garat, con golpe de cabeza cuando iban 5 minutos de fútbol. Barre por el sector derecho, Brian Rodríguez, va con Edinson Solralde. El cabezazo queda por allí nomás, la busca Fidelet. La lleva por delante con el cuerpo. Después le pega el zurdo muy exigido. No puede evitar que se vaya fuera de la cancha Bangioni. Saque de costado de la visita. Oh, a los despidos en LT8 y LT3 y Diario La Capital, fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Estáis aire libre en Radio Comunitaria. FM 91.3, fusionados los equipos deportivos de la 8 y de la 3. Rumbo a la cancha, juego de pasiones y estadio 3. El balón en el aire, va para Escopeta Bogosian. A los ladrillazos lo tiene el uruguayo. Está sacando desde el fondo a Rubarrena. Rubarrena toca con el Chino Luna. Juega para Leone. Ha devuelto por el medio. Pues a ellos les anda bien el CPS. Tocaron la pelota para Castaño. Castaño con el Moreno Rodríguez. Rodríguez para Leone. Desborda por la izquierda. Se arriba, se viene. Va metiendo el pelotazo al corazón del área. Consigue rechazar justo Insaurralde. Pasó el temblor. Sacaron la pelota que viene para Estigarribia. Estigarribia con Formica. Formica tocó por Díaz. Díaz va cruzando la raya central. La comete por la calle 8. Suelta reverencia para Formica. Carga la lepra. Le dieron otra vez a Díaz que ataca por la punta. Le viene intentando el desborde, se entreveró solo con la pelota Fontanero, la tira fuera de la cancha, árbol para la letra en ataque, va a hacerse contra el banderín del córner, sector derecho, de espaldas a la visera, Gerardo Tata Martino levanta Formica, Formica para Torre, le quedó otra vez a Formica, puede tocar para Díaz, ya dueña de la pelota Formica, logró escapar, se viene Formica tirando fuerte para Torres, Torres atrás para Díaz, se sacó la pelota, se pasa un rechazo que el toque, una lástima, no puede conectar tres pases seguidos, Ñul, está inconexo en la cancha de la lepra, la tiene Pablo Garata, a los 5 minutos abrió la cuenta con golpe de cabeza, gana Tigre por 1-0, la pone para Brian Rodríguez, desborda por la izquierda, todos pedían posición adelantada, no estaba el Morocho, metió el centro mal tirado por suerte, despeja para cualquier lado, ¿qué le pegó? Con la papa de rana en Saurralde, se le va el córner, tiro de esquina correspondiente a Tigre que gana por 1-0, Gigliani. Ñul debe reaccionar porque Tigre sigue como un relojito cumpliendo su plan de juego. Ñul está tirado en la cancha, no tiene plan, no tiene idea. 19 minutos se van a cumplir. Va a tomar carrera para ser efectivo el disparo Ramiro Leone. Ángulos que forman la visera Tata Martino y la cabecera del Palomar. El ángulo que da el banderín que da sobre el estadio cubierto de básquetbol. A levantarse la pelota del mundialista de básquetbol aquí en el Parque de la Independencia. Bueno, el centro de León despeja. Con golpe de cabeza Insaurralde la viene a buscar en la puerta del área. Formica lo derribaba Rodríguez. Tiro libre corresponde a Newell's Boys. Se va saliendo desde el fondo con Mateo. Para de Ángel para Formica. Formica entregó a Sifón Mangioni. Ha devuelto mal para Formica. Se cambian las pilas al GPS. Al balón en la mitad de la cancha. Viene buscándola otra vez Rivair Rodríguez. Quiere salir por el sector derecho Castaño. Se la tiran afuera del terreno. Saque de costado de Tigre. Se está ganando 1-0 en el Coloso. Están tomando esta señal las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. También transmitimos en www.airelibre.org.ar. Saliendo con la pelota por la mitad de la cancha, llevando a Estigarribia. Avanza Estigarribia, cruza la frontera, 3 en el camino. El cuarto le iba a perder, pero recupera Formica. Formica le pone a la izquierda, viene para Torres, que aparece por la zurda. Viene el centro al área. Muy baja la pelota, consigue rechazar a Rubarrena, que tuvo que agacharse. Búsquenlo a Bogosian. Tírenle una redonda al uruguayo, che. La pelota viene para Díaz. Díaz otra vez para Mateo. Vamos, Carlos Ángel. La va tocando corto para Estigarribia. Cae por la derecha el paraguayo. Apaga. Lo tiene. La cuida. La va sacando cortita para Díaz. Díaz otra vez para Estigarribia. Tiene que cambiar el perfil. Está por la punta derecha. Acomoda la zurda. Va a sacar el centro. Lo traba justo Castaño. Se va fuera de la cancha. Saque de costado para Newell's Boys, que intenta amigarse con la reina del juego. Se hace el lateral intermedio, sigue arriba y viene para Mateo. Mateo toca atrás para Alayes, tira la área. Alayes se engancha por la calle 8, se entrevera entre dos marcas, la va a perder. Y la perdiste nomás, Alayes. De radio estás escuchando. La pelota por el medio viene para Luna. Luna la pone arriba para Brian Rodríguez. ¡Ojo, che! Horta justo Insaurralde. Está perdiendo en la puerta del área. Ganan ellos 1-0. Juan Pablo Garata, los 5 minutos, abrió la cuenta de la tele Formica. Formica la pone arriba, largo en envío, despeja con golpe de cabeza Fontanero. Fontanero sacándola para Caruso. Es para Castaño. Castaño entregó para Rubarrena, le pegó afuera de la cancha. Saque de costado para Newell's, que anda como perdido todavía Juan Fanara. Préndale la luz, por favor. Newell's está confundido en el medio, es livianito entre cuarto y trascendente arriba y un mérito de Tigre, pero el gran problema es a que juega Newell's. Acá viene Mangione, que cruzó ahora sobre la calle 8. La tiene Sifón, la pone arriba. ¿Para quién, querido? El balón se va fuera de la cancha. Saque de costado para Tigre, ya Miguel de Cervón se da esto, ¿eh? Claro, lo que pasa es que hay un problema. Recién Estigarribia perdió el centro, que tuvo que perfilar. Bancioni apareció queriendo armar también en el sector derecho. Newell está desparramado. Al principio daba para alguna broma, ahora ya me están calentando. El balón en el aire viene a buscarla con golpe de cabeza Insaurralde. La tira fuera del terreno, saque lateral que corresponde a Tigre, que está ganando por 1-0 los 5 minutos del primer tiempo. Marcó la apertura con golpe de cabeza Juan Pablo Garal. Está todo dolorido Insaurralde, chocó, cabezas. Está dolorido el Chaco, Tati. Vamos a ver si se puede reponer, allí ingresa con el médico de Newell's, Juan Ignacio Botelli. Está sentido, no sé si va a continuar por las dudas. Ya hay movimientos en el banco de Newell's. Chocó, me parece que sigue en izquierda, ¿eh? Vino de costado para meter el cabezazo. Chocó con la sien izquierda sobre la parte más dura de la cabeza del rival, que ni se enteró que le pegaron. Allí está conmocionado, ¿eh? Bueno, un poco de agua y el guapo Isaural le va a intentar continuar, pero si a nadie le dice momentáneamente, porque fue asistido, debe salir. Pero si se arregló con agua era un problema en el radiador, no en la cabeza. Saque de costado corresponde a Tigre, va a levantarse la pelota por parte de Arrúa Barrena, 22 minutos y medio, primera parte. Está ganando Tigre por 1-0, somos Aire Libre. Radio Comunitaria FM 91.3. Fusionados, Estadio 3, Juego de Pasiones y rumbo a la cancha del ET8. Estadio 3, obviamente del ET3. Aquí estamos, haciéndole el aguante a los compañeros del diario La Capital, de ET8 y de ET3, que seguramente están escuchando la transmisión. Así en las carpas que se han armado en frente a cada uno de estos medios. El balón en el medio está ganando Tigre por 1-0, sale con el balón Rivair Rodríguez. Rivair la toca por la derecha, la va tirando afuera de la cancha porque estaba dolorido Diego Torres, pero ya se ha recuperado. Saque de costado para el conjunto de Tigre, por Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3 y estas otras emisoras, Alejandro Espinosa. Radio de Farco, el foro argentino de radios comunitarias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, y a partir de este momento están tomando nuestra señal. Muchísimas gracias a todos, el saludo desde aquí. Somos el equipo deportivo habitual que transmite en LT3 y en LT8 fusionados esta noche, gracias a la gentileza de todos ustedes, de los amigos de Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. Está ganándole Tigre a Newell's Old Boys 1-0. Con Pablo Garata abrió la cuenta Calderón, 5 minutos de juego con golpe de cabeza. Ya le ganó Gimnasia San Lorenzo 1-0 con el de Romero. Ya le ganó Argentinos Juniors a Chacarita 2-1. 2 de Coria, 1 de Sarif. El balón en juego para la derecha la tiene por el sector derecho Díaz. Díaz entrega para Estigarribia, que ahora cae por la derecha. La va a poner contra Narias, pica Bangioni, no se la da Estigarribia. Tiene primero para Escopeta Bogosian, hace de pivote el uruguayo. Van entregando a la mitad de la cancha, vino para Mateo. Mateo la deja caer sobre la zurda, juega con el Corifa Fidelev. Toca por la punta con Formica. Formica otra vez para Fidelev, que cruza el rayo del medio. Llega a Mateo, que va a asistirlo. Devolvió otra vez para Fidelev, que viene por la izquierda. La entrega por bajo, allá va para Bangioni, recibe de espaldas. Arranca Bangioni, se arrima Narias, tira para Escopeta. Tiene el uruguayo en la punta del área, la va a tocar corta para el gato. Formica, que la tiene contra la raya, desborda como puntero, va hasta el fondo, saca el centro, se viene, forcejea, consigue escapar y al final cobra falta Mauro Giannini. Tiro libre para el conjunto de Newell's Old Boys y hay amarilla en Tigre. Va a haber amarilla en el fondo. Amarilla en Tigre, Gonzalo Calvicioni. El primero del partido, Waterloo, el número 8, el mediocampista, Jonathan Blanco. Amarilla para Jonathan Blanco. Amarilla para Blanco, tiro libre para Newell's Old Boys. Con todas las características de un córner corto. A pararse. De espaldas al carrito de Merger, va a levantarse la pelota. Le va a pegar ahora Formica. Desde el sector del ataque izquierdo de Newell's Old Boys con pierna derecha. Redondita, lo grita Gato, vamos, dale, empatemos esto. Le va a pegar Formica, redondita, por favor. Son los dos en la barrera. Da la orden Giannini, viene el lanzamiento 25 y medio. Estamos en la primera parte. Uy, esto está más conversado que truco de 6. Ahí Giannini viene a charlar otra vez con las parejitas que andaban en el área. Le va a pegar entonces Formica. Tendrá el pelotazo. Ay, Formica. Te pedí redondito, Formica, ¿qué radio estás escuchando, papá? La pelota en poder de Díaz, qué mal que le pegó Formica. En la rodilla del que estaba en la barrera. El balón saliendo atrás viene para Perata. Pirata le va a pegar, si se hace difícil, Juan Fanara. Creo que se está diciendo que Tigre juega tranquilo porque Newell es un equipo dócil y previsible. El balón en juego, Juan Fanara, de juego de pasiones de NTUCHA. Y ahora, Claudio Siglio, Universal de 3. Se hace difícil explicar con palabras a qué está jugando Newell. Tigre se sabe, hace 4-4-2, protege los espacios. Newell da la sensación que son arrestos individuales, es un barco sin timón. Necesita, evidentemente, un gol, ¿no? Pero al menos una jugada que le permita meterse en el partido. Hay tiro libre para la Lepra, se vino por el costado izquierdo. Provocar una infracción, el balón se ubica a 5 metros 32 centímetros del vértice del área entrando por el sector izquierdo. Le va a pegar Diego Torres. En el área el colista Fidelés, Juan Marelli Zaurralde. Escopeta, Bogosian, no se va a salir un buscapié, ¿no? Viene el pelotazo bien tirado arriba, el colista. ¡Ahí está el cabezazo! Afuera por el ángulo superior derecho, ganó una la Lepra. Ganó en la cancha de arriba, le pegó Fidelés. El arco estaba corrido, se fue por el ángulo derecho. Saque de meta de Tigre que sigue ganando 1-0, Juan Panada. Aguantó Fontanelo arriba, le quedó en la cabeza, en el techo, la tiró por un costado. Claudio Siglioni. Muy bien, yo lo que creo es que Newell debería mirar al técnico, mirarse entre los jugadores, alguien en la cancha debe asumir una voz de mando y decir, muchachos, para. ¿A qué íbamos a jugar? Empecemos otra vez, porque no se sabe a qué quieren jugar. Acá viene Tigre, que es el único que sí sabe clarito a qué está jugando. La cuida, la tiene allá abajo por el costado izquierdo. Leone, Leone al medio con Castaño. Castaño la pone al medio para Rodríguez. Pierde con el colifa Fidelés, que sale entregándola para Sigarribia. Ahora está por la calle 8 Sigarribia. Va para Bogosian. Bogosian lejos del área. Luego, la participación del uruguayo es de 3/4 de cancha para el campo de Newell's Old Boys, tocándose la traza al que viene de frente. Pobre muchacho con esa altura que tiene, un tipo goleador. El balón en el medio, la busca, Sigarribia. Golpe de cabeza que está rechazando Fontanero. ¡Pum! Para arriba, con asco le pegó. Igual le cayó el Chino Luna. Yo pensé que la había tirado cualquier lado. El Chino Luna la estaba esperando allá, La apuntó y se la dio. Ahí la tiene Mateo. Mateo tocando corto para Sigarribia, el paraguayo, por la mitad de la cancha. ¡Hablale, domesticala, que te dé bola! ¡Hablale en guaraní! El balón que viene para Díaz. Díaz toca la mitad del terreno. Recibe por mí que lo tocaron. ¡Foul! Y cartón amarillo para el 18, Gonzalo. Se quedó caliente por la jugada anterior, por eso fue arrestado, se dejó el número 18, Rivero Rodríguez, además de Jonathan Blanco. Casi 29 minutos, canta y canta la gente. Para tratar de que el equipo termine 3 pasos seguidos, que llegue una buena pelota al área. La toca por la izquierda, viene para Banciani. Vamos, Sifón. Pégalo al arco vos, entonces. Viene con el balón, tiró el centro. ¡Bogosian! El cabezazo por arriba del travesaño. ¡Se agachó el arco, Giglione! Veríamos al menos una jugada para que Newell apareciera. Esta apareció, anticipó bien en el primer palo Bogosian, se le fue alta. Ojalá que sirva de contagio. Eso es extraño, lo comento habitualmente en el estadio entre Juan Jerry, se lo comentaba. No, pero es fantástico, porque primero que le lees y ahora Bogosian. Ahora, si yo pongo un tipo de 1.96 m, la tiro por arriba, Bogosian en el aire se la dan al pie. Es terrible, a la altura de la rodilla le tiran el uruguayo. O si no, lo hacen jugar demasiado de pivot. Ah, está bien que de vez en cuando juegue de pivot, pero es lo que está haciendo casi todo el partido. Digo, por más energía que hagamos, ¿quién explica por qué Formica y Estigarriga se autoanulan en la mitad de cancha, no? Se pone complicada la cosa. Y esto que tenemos a dos excelentes comentaristas. ¿Cómo será la cañada cuando el gato pasa el trote? Decía mi viejo. Los excelentes analistas deportivos de la ciudad no pueden explicar que está jugando Newell. ¿Cómo hacemos, Espinosa? El balón en la salida de Tigre. 30 minutos de fútbol, toc. Ay, cómo extraño la niña que me dice Walter Hugo, cómo va, pero estamos perdiendo, así que quédate tranquila, Graciana, allá va con la pelota, el Chino Luna viene por el medio, Pablo, tocaron duro, roja directa para Banchioni, lo tocó duro a Rodríguez, que disparaba, Banchioni junta los brazos como diciendo, no puede ser, fue sin querer, roja directa para Lionel Banchioni, uno menos en la Lepra, éramos pocos y la abuela apareció con un novio de 17, y venía de una sanción de 2 fechas afuera por acumulación de 10 tarjetas amarillas. Bueno, qué manera de volver, ¿no? Roja directa le va a tocar. ¿Y ahora cómo arreglamos esto, Juan Fanara? La sensación que Sigarribia va sobre la izquierda, que Formica se va a tener que parar 10 metros delante de Mateo. Lo quiero partir de lo que dijo Claudio Bastensini. Entrega un mensaje incomprensible para el jugador de Newell. Es imposible. está caído todavía el futbolista de Tigre, Gonzalo. Así es, Brian Rodríguez no se recupera, está en el piso, y Caruso, las indicaciones fueron para el 3-2, para Brian Rodríguez, que fue el 10 de punta. Entró el carrito de Berger, la empresa... iba a meter en el chivo, iba a meter en el aviso, pido disculpas a los oyentes. Años trabajando dentro del carrito de Berger y sale automáticamente el aviso. Disculpas, estamos por aire libre, radio comunitaria, FM 91.3. Y más, después del gol me quedé esperando que el chico me diga la estadística. La costumbre. Después que uno entra en el clima del partido, se hace difícil acomodarse en lo que está uno y en lo que está pasando. El abrazo lo tenemos en el corazón a los amigos de la capital, de NT2 y de NT3, haciendo el aguante allí, frente a cada uno de los medios. Los queremos mucho. En un rato vamos a estar allí acompañándolos. Estamos por aire libre. Gracias, amigos de Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3. Tiro libre para Tigre, le pega Ramiro Leone, devuelve con golpe de cabeza en la puerta del área, sacándola. Diego Torres lo empuja en el copeta a Bogosian, pero mira el árbitro y dice, para él no hay tarjeta. Levantate, le dice Yanini. Vamos. Tiro libre para News, entrando al círculo central. Alejandro Espinosa de rumbo a la cancha. No a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo. Defendemos la democracia informativa. Como flojo de carpeta, amigo. Hace rato que me digo lo mismo usted. El valor del juego. Hay que vender esta transmisión. Viene por la mitad de la cancha, Mateo. Ponémoslo con Zorro. Está perdiendo News 1-0. No está jugando bien. Y nosotros estamos por aire libre, reclamando por los despidos de nuestros compañeros. Sale, carga la letra, la pelota en el área, lo viene a buscar el Tigre Rivia, consigue rechazar, le queda Mateo, la baja Mateo y carga la letra. A ver si se enchufa el muchacho, viene por la punta derecha para Diego Torres, miente ir por afuera, va a enganchar por dentro, falló por afuera nomás, amaga y sigue, está Diego Torres, un centro redondo, Dieguito, tiene la pelota, rebota en Arruabarrena, se va al córner. Tiro de esquina desde la punta derecha, ángulos que forman la platea de la visera y la cabecera del hipódromo. A los 33 minutos de la primera parte, perdiendo nivel por 1-0 desde los 5. Juan Pablo Garán marcó la apertura, le va a pegar Diego Torres. Redonda, Diego, redonda al área. Viene el pelotazo al primer palo. Despejan con golpe de cabeza. Van sacándola por la mitad de la cancha. Viene para Carlos Luna. Avísenle a los muchachos que están ahí en la platea cerca del pozo. A Diego Torres, que 91-3 tiene que sintonizar. Está escuchando otra radio. Sacaron la pelota que viene para Estigarribia. Va a cruzar la frontera. Juega por la punta. Por allá está esperando el gato Formica. Carga la letra. Viene Formica. Tira la diagonal. Juega para Escopeta Bogosiana. Ya va a ser de pivote el Uruguay. Y lo va a seguir entregando para Mateo. Viene cara de ángel por el círculo central. La puede soltar sobre la derecha. Engancha. La deja caer a la zurda. Tocaba por la punta. Venía para buscarla. Estigarribia se corre. Estigarribia. Maga ir por dentro. Salió por afuera. El pelotazo. La busca Escopeta. Pegó en el caño. Cierra, cierra, cierra. Pegó en el caño derecho. Todavía está temblando el arco del hipódromo. Llegó la letra de Jorge, el paraguayo Estigarribia. No sé si no alcanzó a tocar Escopeta Bogosian. Si no alcanzó a tocar la pelota y el remate vino de Estigarribia, por lo menos le complicó la vida a Islas. Le mareó al arquero. El balón pegó en el caño derecho. Todavía tiembla el arco del hipódromo. Juan Panara. Fuera mal y encima no libra la pelota de gol. De casualidad, pero gol. Aquí viene la respuesta del Tigre. Esférico en poder de Rodríguez. Ya viene Rodríguez, cruza el centro. Por el segundo palo le va a buscar Jonathan Blanco. Se borda como wing. Va a sacar el centro, la pone en el área. Picó, cuidado, viene Rivail. Que la llevó por delante, falló el flaco Perata. Se molestaron con Fidelés y Alaye. Perata a los gritos. El balón le picó en el área, se aparecía uno y le empujaba. Estábamos al horno, Guilherme. Una de cal y una de arena para Núñez en el mismo minuto. Estigarribia por izquierda, fue a la posición de Bancioni, llegó, metió la jugada del palo que contaba Juan. Y en la contra, en la defensa, hicieron lo peor que pueden hacer. Nada, miraron. 35 de juego le quedan. 10 minutos al partido más lo que adiciona el árbitro. Porque el árbitro agrega los descuentos. Están en otro lado el balón por la mitad de la cancha. Otra vez con el chivo, no me cuido más. Saliendo con la pelota Castaño. Castaño la pone por la izquierda, viene para Leone, pretende escapar. Hierra bien Cristian Díaz al piso. Consigue sacar desde el fondo. Se la robó Leone. Leone le pone el cuerpo, carga Tigre. Cuidado que está en ataque, va a sacar el pelotazo. Mira que lindo centro que tira Leone. Baja en el área, así de lejos aparecía para pegarle por detrás Blanco. Consigue sacar el Coriza. Viene para Escopeta, Bogosian muy lejos del área. Escopeta está perdiendo en la mitad de la cancha con Fontanero. Comete falta el árbitro, dice. Tiro libre para News en la mitad de terreno. Alejandro Espinosa derrumba la cancha por el pecho. todos los trabajadores somos uno solo en este día. Sindicato de Prensa Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina pidiendo no a los despidos en el 18 y el 23 y diario en la capital. Ahí está el canto de la gente, buena cantidad de público. Estupenda la noche desde lo climático, desde lo futbolístico, no me hagas acordar. Piedrero entrega por bajo, viene para Formica. Formica que la aguanta, toca la mitad de terreno con Cristian Díaz. Cristian Díaz se abre a la derecha, va para Diego Torres, prepara por este lado. Encara en marca de Arrabarena, carga la letra, va soltando profunda contra el área, un passing shot para que corra a buscarla por la punta. Formica, lucha Formica, la va a ganar. Se quedó con ella Formica y ahora domina, gira, va a tocar para Diego Torres, habilitado. Diego Torres y el centro. Otra vez al primer palo. Consigue devolver nuevamente Diego Castaño. ¿Por qué no se para uno de Newell's allí donde está siempre Diego Castaño? Pregunto yo. Porque es el tipo que rechaza todas las pelotas en el área. Hay cartón amarillo para quién, Gonzalo. Para Diego Castaño, casi todo el medio campo. Castaño, grande Rodríguez amonestado. Gonzalo Calvigioni de Estadio 3 participando también en esta transmisión por aire libre. Radio Comunitaria FM 91.3. Tiro libre para Newell's All Boys. A ver, Juan Fanara, si en esta pelota quieta, Newell's consigue algo. Hay que buscar la pelota y la cabeza de Bogosian, que es el tipo, pero por tenerlo con Insaurralde. Atentos al tiro libre. La pelota descansa a 8 metros 57 centímetros de la línea demarcatoria del área, calle 8. Va a tomar carrera para pegarle el paraguayo Sigarribia. Y se pega el viandazo al arco, mira qué libre que está el palo izquierdo, es una invitación. Va Sigarribia, le pegó a la altura de la rodilla. Ah, bueno. El Sigarribia y el centro ahora sobre la punta derecha despija con golpe de cabeza arriba y Rodríguez, lateral para la letra, sector derecho, 38 se van a cumplir, estamos en la primera parte. Pierde Newell's Rosario y no juega bien, el balón por la punta, viene para Diego Torres para Lalles, otro centro mal tirado. ¿Es que hay que pararse ahí? Todos los centros de Newell's tiran la misma punta, que se ponga uno ahí. El balón que viene, uno de Newell's, digo, porque siempre hay uno de tigre, saliendo por este lado, llevando el esférico por el costado izquierdo, Brian Rodríguez. Brian que gira, lo va poniendo por la derecha para Ribair, corta bien Juan Manuel, saliendo Insaurralde, va a cruzar la raya del medio, la pone por la derecha para Diego Torres, la anticipa Ruabarrena, le corta con golpe de pecho, entregó para León y se descolgó a Ruabarrena. Ojo que va Ruabarrena, se frena Ruabarrena, se frena Leone, va a buscar atrás para Castaño, alargó para Ruabarrena, corre por la izquierda, qué fácil que le hicieron. Centro al medio, consigue rechazar el colija Fidelés, la viene a buscar Castaño y en la segunda pelota, ¿quién? Ahí está cortando Cristian Díaz. Pregunto por Newell, ¿quién a la segunda pelota? Al balón por el medio jugando mal la letra. Sacaron para Mateo, Mateo a la mitad de la cancha para Escopeta, Bogosian, le anticipa Fontanero, le quita Fontanero, le va a pegar. Si baja tanto Fontanero, si baja tanto Bogosian, lo trae a Fontanero a Bogoso. Claro, lo que pasa es que como Mahoma no va a la montaña está viniendo a Mahoma y viene toda la marimba en la mitad de cancha. ¿Qué hace Formica? Él tiene que llevar el juego. Ahí la tiene Diego Mateo Fontanara, el juego de pasiones de LT8, en esta transmisión especial en conjunto del equipo deportivo de LT3 y de LT8, en contra de los despidos de los compañeros de ambas radios, en solidaridad con los compañeros del diario La Capital. Pelota para el Chino Luna, va a tener en alto, todo anulado, convertía el Chino Luna, pero estaba todo anulado, posición adelantada, Gonzalo estaba. Luna clarita la posición adelantada del jugador de Tigre. Hay indirecto que corresponde a Newell's All Boys, 39 y medio. Estamos en la primera parte. Gana Tigre por 1-0. Juan Pablo Garata a los 5 minutos de juego. Abrió la cuenta con golpe de cabeza a la salida de un tiro libre. Está jugando mal la letra. Frente a la buena presencia de público en una noche estupenda, Tonial aquí en el Coloso. Sacaron para Diego Mateo. Diego Mateo entregó para Omar. Torres se mete en diagonal, va a cruzar la cancha. Va hasta la calle 10, entregó para Formica que viene hasta la calle 8. Soltó para Cristian Díaz. Recibe por este lado, no le sube nadie. Por la derecha Cristian Díaz. Tiene ciego este lado para dar el pase. Ahora cae Formica por 8. Viene Formica, va a sacar el centro, rebota en la roba arena. Formica se la pellizca. Domina, gira, va tocando hacia atrás. No, prefiere meter un centro. La corre Bogosian en la empanada del área. Gira Bogosian, aparece de atrás y quita Pérez. Viene sacándola por el medio, va para Blanco. Blanco con Ribair Rodríguez, la respuesta de Tigre. 40 minutos de la primera parte, ganan ellos 1-0 y se vienen. Tigre para el Chino Luna. El Chino Luna por el Boulevard Central, se arrima el área, prepara, bomba al arco, bomba al arco. ¡Le pegó! Peraza. Peraza abajo, controla contra el vertical derecho. Se añaden a esta transmisión a partir de este instante radios de Farco de las provincias de Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero, que a la vez se suman a la lucha de los trabajadores de la capital LT3 y LT8. Muchísimas gracias a todos. El saludo, el abrazo para todos aquellos que nos escuchan a partir de la solidaridad de estos compañeros. Somos habitualmente los periodistas que trabajamos en Rosario en LT3 y en LT8. Gracias a la generosidad de todos ustedes estamos hoy fusionados en esta transmisión especial por aire libre, Radio Comunitaria 91.3. Saliendo con el balón la lepra, en la mitad de la cancha la tiene Mateo, pierde Newell por 1-0, le gana Tigre con gol de Garata a los 5 minutos del primer tiempo, ya le ganó Gimnasia San Lorenzo con gol de Romero, ya le ganó Argentinos Juniors a Chacarita 2-1, Coria los dos goles del bicho, ya dice el de Chacarita y la tiene la lepra, la juega Cristian Díaz al medio para Mateo, va cara de Ángel, se arrima por el boulevard central, suelta la puerta del área, viene para Escaceta, Bogosiana, se despegó por uruguayo, tira atrás por la izquierda, va para Mateo, Mateo suelta sobre la zurda, entrega para Cigarrilla, tira la diagonal, se viene de punto del área, va para Escopeta, devuelve para Cigarrilla, el paraguayo por la izquierda, tira el centro, rebota, le cae otra vez a él, domina por la zurda, toca atrás con Mateo, que se suelte uno, Mateo la va poniendo para Lalles, este se soltó, viene a Lalles en campo enemigo, calle 8, y arriba, tocando en arriba, va para Diego Torres, prepara el juguete mágico, la tiene Diego Torres atrás para Lalles, a Lalles se prepara, va por la derecha, recostado a la visera, rebata, rebota en el chino Luna, se la lleva de cabeza a Lalles, va para Diego Torres, no puede evitar que se le vaya fuera. Desde la visera va a reponer Tigre, escuchamos a Juan Zanara, de Juego de Pasiones de LT8. Está pensando en el banco de suplentes y está barriendo por días para jugar arriba de Castaño y Bertinú quiebra el medio, Walter. Muy bien, en el entretiempo vamos a dar paso a nuestros compañeros en estudios, a Milton Alzued y a Claudio De Luca. Están llegando muchos mensajes de solidaridad y les queremos mandar un abrazo a todos ellos y por supuesto darles difusión. Muchísimas gracias a la gente también que aquí desde el sector de plateas nos está saludando constantemente en esta transmisión. Los mensajes los recibimos en el 432-5271, 432-5261, Aire Libre Radio Comunitaria. Muy bien, el saludo para los amigos de la cooperativa Milojas, una empresa recuperada por sus propios trabajadores, al igual que la parrilla Lo Mejor del Centro. Viejos luchadores saben de qué se trata el trance por el que estamos pasando. Muchísimas gracias, no solamente por la solidaridad, sino por las donaciones que nos están haciendo constantemente, llevando comida a las puertas de los piquetes que estamos realizando, a los sectores de protesta, donde estamos allí, instalados en la sede del diario La Capital, en la sede de LT8 y en la sede de LT3, y estos compañeros constantemente colaborando con nosotros. Está caído el chino Luna, mirando el reloj, 43:30 de la primera parte, está perdiendo Newell's por 1-0, le gana Tigre con gol de Juan Pablo Garat, que llegó a los 5 minutos de juego del primer tiempo. También el agradecimiento para los amigos del Gran Pipón, que ayer tuvieron una donación importante el Viernes Santo con empanadas de vigilia. ¡Sí, Gonzalo! Va a volver el chino Luna, un golpe le sacó el aire, pero ya va a retomar el delantero de Tigre. 44 se van a cumplir, saliendo la letra que no ha jugado un buen primer tiempo. Lo han escuchado ustedes aquí, les ha sido difícil a dos de los más importantes comentaristas que tiene el interior de este país, Claudio Siglione de LT3, Juan Fanara de LT8, explicar a qué ha intentado jugar Newell's en los primeros 45. Va el pelotazo frontal de Insaurralde para Escopeta, de cabeza lo busca en la izquierda, Cigarrilla consigue retrasar Rodríguez, la saca por el medio, a la tira de cabeza otra vez, está saliendo del fondo Claudio Pérez para Tigre, busca por derecha, viene para Jonathan Blanco, recibe, va a cruzar la radio divisoria, toca atrás cortito, le juega en el medio, viene para Castaño, la tiene el capitán del conjunto de Victoria, se viene el matador por la mitad de terreno, juega para Carlitos Luna, gira Charlie Moon, el chino la pone por la izquierda, va para Ramiro Leone, Ramiro Leone atrás para Castaño, se arrima Castaño como con ganas de pegarle, pero prefiere el centro. Despeja cerrando en buena cobertura. Ahora sigue arriba el chino Luna, la espera por la derecha. Blanco le pegó, la tiró al quinto piso. Saque de meta y es para el conjunto de Newell's Old Boys. Alejandro Espinosa. No a los despidos en LT8 y LT3 y Diario La Capital. Sindicato de Prensa Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. Tati Poltroni, estadio, tres cuantos minutos más. Dos para recuperar. Dos minutos de recupero, dos minutos de adición, el tiempo de descuento no existe. El balón sobre el área del conjunto de Tigre, así el área que da espaldas al hipódromo, va a sacar Islas. Islas con golpe de mano, entrega para el capitán Diego Castaño. Está ganando Tigre por 1-0. cruza la mitad de la cancha, arriba Barrina, la pone arriba, viene el balón para las posiciones de Brian Rodríguez, engancha a Brian Rodríguez, se la lleva contra el área, está dentro del área, pierde con la marca de Insaurralde, consigue salir Insaurralde, le pega arriba a la mitad del terreno, despeja con golpe de cabeza cortando Diego Castaño, a la mitad de la cancha el balón para Garate, el autor del gol, pero se entrega para Ribair, Ribair Rodríguez la juega arriba, anticipa Fidelé, ahorita para la neta y sale cortito con Mateo, Mateo más atrás para Lalles, a Lalles le dio Díaz, Díaz para Mateo, sáquela de ahí, sáquela de ahí, viene para Lalles, a Lalles le pega arriba, va para Formica de cabeza al medio, estaba Bogosian, llega primero Diego Castaño, uy se cayó, Garata atropella, no, se cayó Claudio Pérez, la atropella y se la roba Formica, engancha Formica, intentó un caño Formica, se había caído Claudio Pérez, era un bloque, era una macana, pero no pudo aprovecharla ni un solo hoy. Le quedó cuadrada la pelota Formica que no pudo dominarla nunca. Y la respuesta de él, mirá cómo se viene Brian Rodríguez. ¿Qué te pasó? ¿Qué perdiste, hermano? Centro al área, le pegó cruzado afuera. La que de meta para Newell's Old Boys, 46.5. En 30 segundos se acaba el primer tiempo que está perdiendo Newell's por la duodécima fecha del clausura 2010. Somos Aire Libre Radio Comunitaria, FM 91.3, con los periodistas que habitualmente hacemos nuestro trabajo en LT3 y LT8. El balón afuera de la cancha, saque lateral para Newell's Old Boys. En las postrimerías de este primer tiempo, el árbitro, Mauro Giannini, sopla fuerte tres veces, señoras, señores oyentes. Ha terminado el primer tiempo, aquí en el Coloso, con gol de Juan Pablo Garán. Cuando iban 5 minutos de juego, está ganándole Tigre a Newell's Old Boys por 1-0. Final de la primera etapa. Están tomando esta transmisión de Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3, Radio de Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero. La voz de Alejandro Espinosa, el locutor de Rumbo a la Cancha por el Pucho. Titular para el comentario, después el prevenido para los compañeros en Estudios Centrales. Titulamos el comentario de nuestros analistas hoy. Y vamos con ustedes, primero Juan Panara del auto. Trabajo sin brillo justifica Tigre 1-0 sobre Newell's. El título de Juan Panara, de Juego de Estaciones por el 8, habitualmente en el micrófono de LT3. Estadio 3, Claudio Siglieri, el título para esta primera parte. Es justa la victoria de Tigre porque en el comienzo del partido fue a buscar más. Tal vez la versión más optimista sería que Newell's tuvo una chance de empatar, pero tuvo el equipo desparramado en la cancha y después, con uno menos, ya se le hizo demasiado puesta arriba. Señoras, señores, ha terminado la primera mitad. En el Coloso del Parque de la Independencia, Estadio Marcelo Bielsa, gana Tigre 1-0 por la duodécima fecha. Juan Pablo Garata, autor del gol. Estamos en Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3. Tomamos estudio, Milton Alcer, Claudio De Luca. El trabajo de ustedes, volvemos. Muchas gracias, compañeros. Brillante está saliendo esta transmisión. Estamos recibiendo mensajes al 432-5261, también al correo de la casa, airelibre@airelibre.org.ar, a las radios que nos están tomando vía el streaming, tanto del Foro Argentino de Radios Comunitarias como al streaming de Aire Libre. Por favor, si quieren ser mencionadas, que simplemente nos avisen, nos manden un mensaje, nos llamen al 432-5261-0341, el teléfono de la ciudad de Rosario. Contamos que los trabajadores de la salud municipal, organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado, se solidarizan con la lucha de los compañeros de LT3 y LT8 y el diario La Capital. Exigen la reincorporación de los despedidos y felicitan por la unidad en acción que están demostrando. Fuerza, compañeros, entre todos vamos a sostener la dignidad de los trabajadores. Junta Interna de Trabajadores de la Salud Municipal, ENATE. Mañana recordamos que hay una mateada a partir de las 5 de la tarde frente a la planta impresora del diario La Capital, allí en Santiago Casi Wilray. Mañana va a estar tocando, entre otros, un amigo de la casa, Barón, va a estar tocando allí. Así que invitamos a todos a sumarse también a esta mateada que arrancará tipo 5 de la tarde y no sabemos cuándo termina, que está coordinando también el compañero de LT8, Marcelo Nocetti. Mucha gente que se comunicó con nosotros a través del correo y al 432-5261, María Silvia, Adolfo, la familia Fuentes, Paco Álvarez, la familia Troncoso, Estela y toda su familia, también Laura Medina del Hospital Vilela, que se comunicó también con nosotros, que agradece a los compañeros por la lección de lucha que están dando en estos momentos. También Gisela, el ingeniero Jorge Juárez, que también saluda y acompaña la lucha de los trabajadores de LT8, LT3 y el diario La Capital. ...20:07 ya, vamos a volver al Coloso. Adelante, compañeros. No a los vestidos en LT8, LT3 y diario La Capital, fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Sindicato de Prensa Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. En los relatos, en esta edición especial, en esta fusión de equipos de LT3 y de LT8, Walter Hugo de Estadio 3. Seguimos leyendo adiciones y comunicados de los gremios de las distintas agrupaciones en la ciudad de Rosario que se solidarizan con la lucha de los trabajadores despedidos de LT3 y LT8. La cooperativa La Victoria y el proyecto Barrio Vía Onda, las mujeres forjando futuro, ONG acompaña en esta lucha. El director de prensa de la Municipalidad de Rosario, Claudio De Marti, el secretario de Asuntos Penales de la provincia, Juan Luis, y de la agrupación 14 de junio. MUR, Músicos Unidos en Rosario, hacen llegar su adhesión. La agrupación de choferes de taxis, 17 de octubre, adhiere su solidaridad con los trabajadores de prensa, repudiando de plano el accionar unilateral y no acatando la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia del Grupo 1 que encabezan José Luis Manzano y Daniel Vila. Firma el señor secretario de Prensa y Difusión Sergio Jacopetti y el señor secretario general José Salum de la agrupación Choferes de Taxi, 17 de octubre. La Asociación Rosarina de Fútbol repudia el despido de los trabajadores de prensa de las emisoras LT3 y LT8. El presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Jean María, en representación de los 65 clubes afiliados a dicha entidad, expresó a través de un comunicado su solidaridad con los trabajadores de prensa de las emisoras radiales LT3 y LT8 de la ciudad de Rosario despedidos esta semana. El movimiento santafesino por la justicia social, la Asociación de Prensa de Santa Fe y trabajadores de los distintos medios de la ciudad de Rosario hacen llegar su solidaridad. Trabajadores del diario El Ciudadano, de Radio 2, del diario 1 de Santa Fe, del diario El Litoral, de la agencia TIN, de Página 12, de Canal 7 de Argentina y de Crítica de la Argentina. No a los despidos en LT8, LT3 y diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano, defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Firman Sindicato de Prensa de Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. Estamos compartiendo esta transmisión junto con los compañeros del LT3, del LT8 de La Capital, y está Luca Vitantonio, hombre de la redacción del diario La Capital Ovación. Un día muy especial para los hombres de prensa. Tu reflexión y 30 segundos de este 1 para Tigre, 0 para Neo, Lucas. Hola, sí, buenas noches, con la poca voz que me queda. No, un día muy raro, como voy a decir, que no estén al aire medios muy importantes, el diario, la radio. Un día muy raro para todos, pero bueno, acá haciendo el aguante con ustedes. Respecto al partido, bueno, Newell's evidentemente está empeorando en forma muy grosera su imagen futbolística. Además, se viene picada y yo no sé si Sensini ya a esta altura de los acontecimientos le va a lograr encontrar la vuelta para revertir esto, si no, se viene el tiempo de cambio, imagino, Newell's, porque el equipo juega cada vez. Ya viene Walter Hugo para el segundo tiempo de 1 para Tigre, 0 para Newell's. Estamos junto con el amigo Luis Castro, Ovación, suplemento deportivo del diario La Capital. Este día especial, histórico, para los trabajadores de prensa en la ciudad de Rosario. La verdad que vos lo dijiste bien, es histórico un momento que estamos viendo de haciendo historia, ¿no? Todos los medios de prensa de Grupo 1 unidos en esta lucha justa por la recuperación de todos los compañeros de despedidos. En lo referente a los futbolísticos, me parece que Newell's ya encontró el desánimo, ¿no? Ya se empezó a despedir del torneo hace rato, no encuentra la cuestión futbolística que está tratando de encontrarse en sí, y no hay respuesta de parte de los jugadores hacia el entrenador, y coincidía un poco con Lucas, ¿no? Se vienen momentos de cambio, me parece, de aquí en el futuro, porque de no encontrar el rumbo, de no conseguir victoria, la cuestión se va a complicar en demasía. Y creo que el clásico va a ser el termómetro de esta situación. Ahí se verá si habrá cambios o no en esta situación que está viviendo el cuerpo técnico, insisto, no le encuentra el rumbo y los jugadores no están respondiendo como deberían. Luis Castro de Ovación, cada voz tiene un color, pero el mensaje tiene un solo sentido, que es no a los despidos, y estamos hermanados junto a Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Alejo Di Rosario 2, en un día histórico para el periodismo de la República Argentina, tu visión. Un día histórico, a ver, por la marcha multitudinaria, y me parece que lo más importante que ha sucedido hoy es que todos los colegas han tomado esta lucha en forma corporativa. No estamos hablando de 26 despidos, 21, 1 o 50. Creo que lo hemos tomado todos los periodistas como un problema que debemos atender para nuestra profesión. Me parece que vamos por el camino correcto para tratar de mejorar nuestra calidad profesional. Después de eso, hablar del partido es casi una anécdota. La reflexión es muy cortita, por momentos Newell's intentando jugar por abajo, algo que el equipo de Cincinnati en otras oportunidades no se lo vio, recurría mucho al pelotazo para Bogosian. Hubo algún conato de aspiración de jugar al fútbol por abajo, no ha salido, básicamente porque no logró crear situaciones de riesgo. Me parece que la clave va a estar por ahí. Tigre es un equipo con muchísimas debilidades futbolísticas. Es muy difícil pensar un partido poniéndolo con Tigre, con lo que ofrece dentro de la cancha, y por eso creo que el desafío es más grande ahora para Newell's en el segundo tiempo. Alejo Di Rosario 2, un día especial para el periodismo de la ciudad de Rosario. Ya viene Walter Hugo, el segundo tiempo de Newell's Old Boys 0, Tigre 1. Ya analiza por qué gana Tigre en el Parque Independencia. Renan Cabrera, tu definición de este día, que empieza a marcar un rumbo en la historia de el periodismo en la República Argentina. Sí, Juan, buenas tardes para todos. Realmente un día muy emotivo desde la mañana. Creo que ya hace 3-4 días que venimos viviendo, todos los periodistas, no solamente los que estamos hoy por hoy afuera del ET8, del ET3, sino todos. Vivimos días de mucha presión, de mucha emoción. Creo que lo de hoy por la mañana, bueno, ha sido increíble, histórico, como ya lo han dicho todos. Y bueno, de eso vamos a estar juntos, como lo estamos en este momento, como estamos haciendo historia también en la radio, juntando el ET3 y el ET8. Hasta el final, en eso juntos. De Newell, poquito se puede decir, ¿no? Realmente fue muy malo lo que venimos observando, y creo que la expulsión de Banceni va a complicar mucho. Pero bueno, lo más importante es que estamos todos juntos en corte. Ya viene Walter Hugo para el segundo tiempo y analiza Claudio Giglioli por qué gana Tigre, Tati Poltroni, tu definición de este día vital en la historia de los conflictos gremiales y sociales en la provincia de Santa Fe, que tiene al periodismo de la ciudad de Rosario como actor principal de un momento histórico en la República Argentina. Bueno, seguramente no fue un día más, no es una semana más. Yo apenas tengo 30 años, pero sé que son días excepcionales, extraordinarios. Obviamente no deseamos esto, pero no elegimos. Estamos todos juntos, estamos acompañados, estamos con el apoyo que tenemos que estar, estamos en la lucha, y seguramente lo vamos a revertir. Habrá que ver cuándo y cómo, pero creo que no lo duda nadie, mucho menos de lo que sucedió hoy en horas de la mañana, al mediodía, con el apoyo popular, con 2.000 personas en la marcha, y seguramente con mucha expectativa, mucha fe de que esto lo vamos a revertir, y en muy poco tiempo, no, seguramente no vamos a estar compartiendo cabina, sino que vamos a estar cada uno en el sitio en el que nos corresponde. Estamos compartiendo esta transmisión especial que está guiando para todos ustedes Walter Hugo. Ya hablamos de fútbol junto a Claudio Giglione. Estamos compartiendo el tiempo por Aire Libre Radio Comunitaria y estamos entregando un mensaje plural. Y me gustaría que la repetidora de Canal 13 de Avenida Perón y la repetidora de Telefe de Avenida Belgrano, que a lo largo de estas 72 horas ha entregado un mensaje unívoco, injurioso, difamante, que siembra el terror, nos permita también expresar por qué hay un conflicto de prensa en la ciudad de Rosario. Quiero sumar, antes de Claudio, para explicar y entender su visión de este día y por qué News pierde 1-0, a los amigos de Aire Libre Radio Comunitaria 91.3, porque están marcando que en el pluralismo, la diversidad y la generosidad, los periodistas podemos vivir, convivir y entregar un producto y esta transmisión magnífica que lleva adelante Walter Hugo para toda la ciudad. Mira, Juan, bueno, un saludo a la audiencia, Ernesto, mi nombre, de Aire Libre y de Farco, la solidaridad, por supuesto, los trabajadores del Grupo 1, grupo que conocemos muy bien, lo que está haciendo en todo el país. Además, esto es, no es solo los 26 trabajadores, ¿no? Es muy importante, no es solo los trabajadores, sino que se está por lo que las radios comunitarias y Farco peleamos mucho en esto que es la ley de servicio de comunicación audiovisual, ¿no? Y que no podemos terminar de conseguir por este grupo que hoy los está decidiendo a ustedes y que está haciendo mucha fuerza en contra de esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Y otro de los temas importantes es la unidad de los trabajadores. El Sindicato de Prensa Rosario está dentro de la Central de Trabajadores Argentinos, pero esta mañana, frente al diario La Capital, estaba la gente de la CGT a nivel nacional, por supuesto, la regional, de los distintos gremios en la región. Así que muy importante, no solo estas dos centrales argentinas, sino también, bueno, distintos grupos políticos, por supuesto, organizaciones y demás, pero bueno, la unidad de los trabajadores, en este caso en particular, es como un caso emblemático y, por supuesto, histórico para la ciudad de Rosario. Bueno, Claudio, estamos con vos viviendo también este día muy, muy particular y un momento histórico, como fueron entregando cada uno de los compañeros, y que nos obliga a compartir, más que un micrófono, una forma de vida. Solidaridad, unión, o sea, ¿cuándo aparece la solidaridad? La solidaridad aparece cuando uno ayuda a lo que le pasa al otro, o le pasa a uno, es muy fácil. Así que creo que esas son las dos palabras, los dos eslabones fuertes de la cadena. Solidaridad y unión, pero en serio, no en palabras, sino en actos. Bueno, estamos compartiendo esta transmisión, ya nos pone otra vez Walter Hugo, y Walter, estamos viviendo un día vital, porque el trabajo tuyo de entregar un partido en una jornada histórica que nos ha desgastado emocionalmente es vital y nos contiene y nos guía a todos para que podamos compartir nuestra emoción y para hacer nuestro gran objetivo, que es informar, porque hay un partido de fútbol. Gracias, Juan Farara. Realmente, cuando vos decías el tema de compartir la emoción, que es lo que hacemos habitualmente, manejar las emociones, transmitirlas para el resto de la gente, y hoy se me ha hecho complicado llevarlo adelante, porque me está emocionando a mí el hecho en sí, lo que está sucediendo, la respuesta de la gente, la respuesta de esta radio comunitaria de Aire Libre, que nos ofrece su micrófono absolutamente en forma desinteresada, de todos los que se han sumado a lo largo y a lo ancho del país, reproduciendo nuestro trabajo. Termina siendo una emoción absolutamente diferente, tiene que ver con lo personal, con el desgaste de estar viviendo a los 53 años, como me toca vivir 24 años ya, trabajando en medios de la ciudad de Rosario. Yo soy uruguayo, para aquellos que me están escuchando fuera de la provincia y que no me conocen, que está radicado hace 24 años y siempre como relator. Tuve la enorme suerte, ¿no?, de venir a este país a buscar, a ver de qué podía laburar para tratar de subsistir. A mí me fueron a buscar y me ofrecieron un muy buen contrato la primera vez que vine. Y desde ese momento pude vivir de esta pasión que tengo de relatar fútbol por radio. Y estaba acostumbrado en 53 años a emocionarme desde la emoción del hincha. Hoy se me está haciendo complicado, porque cada vez que llega un mensaje, cada vez que Alejandro Espinosa lee un comunicado, cada vez que alguien se para frente a la radio y me entrega su solidaridad, me emociona desde lo personal, desde lo humano, desde el marido, desde el papá, desde el compañero, ya no desde el relator, que es el que sí está acostumbrado a manejar las emociones. Yo a veces hasta lloro por gusto en un gol, simplemente para darle un toque con mayor emoción para vos que me estás escuchando. Hoy se me ha hecho difícil manejar las emociones, porque me han entregado una muestra de solidaridad enorme. Yo que habitualmente, domingo a domingo, caso este micrófono, no este, pero tomo el micrófono de nuestra querida LT3, como le decimos habitualmente, y estamos haciendo el trabajo para aquellos que eligen escucharnos en una sana competencia profesional con los colegas de LT8. Hoy estamos aquí, todos mezclados y todos fusionados, tanto que estamos protestando contra la fusión de los medios, pero esto es una fusión que engrandece, porque estamos todos sumados aquí, incluso aquellos que no le han prestado su voz porque están cumpliendo otro tipo de tareas. El abrazo para los compañeros que nos hacen el aguante frente a la sede del diario La Capital, el abrazo para los compañeros que nos hacen el aguante frente a LT8, el abrazo para los compañeros que nos hacen el aguante frente a LT3. Alejandro. Pocas veces en mi historia profesional, 33 años de profesión, Walter, he tenido como hoy la convicción de estar haciendo lo correcto, de estar en el lugar exacto donde debo estar. Y gracias también a las radios de Farco que están transmitiendo. En este instante comienza el segundo tiempo. Va entonces el saludo a todos los amigos que se han solidarizado en el día de hoy y en todos estos días de lucha. El relato del segundo tiempo a través de Aire Libre, Radio Comunitaria y para toda la red de Farco con Walter Hugo de Estadio 3. Muchísimas gracias, Alejandro Espinosa. En juego la pelota. Arranca el complemento. Está ganando Tigre por un tanto contra cero. Y la carga. El conjunto de Victoria la van poniendo arriba. Cuidado que está en el área blanco. La bajó en el punto penal. ¡Le pegó! ¡Perata! ¡Perata con los brazos hacia adelante! El flaco Perata le echamos con los brazos. Jonathan Blanco le metió un cerrazo desde el punto del penal. Señoras, señores, un penal en movimiento. Les aseguro que fue un penal en movimiento. Lo quemaron a Perata. ¿Por dónde entró Jonathan Blanco? Sorprendió el 8 de Tigre. Tuvo el segundo en el arranque mismo del complemento. Juan Fonara. Sigue la confusión de Ñuz. Ya tenemos la tajada de Perata. Ahora falta que Ñuz juegue. El balón en la mitad de terreno. Llevándola a Brian Rodríguez. Arranca Brian Rodríguez. Allá va con el balón, la van tirando sobre un costado afuera, así Gonzalo. Sin cambio, sigue para estos segundos 45 minutos, Walter Hugo. Radios de Farco que están tomando esta transmisión de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero. También transmitimos en www.airelibre.org.ar. Estamos en el primer minuto de juego del complemento. Ganando Tigre por 1-0 por la 12ª fecha. El saludo para todos los amigos que han escuchado, que han elegido esta transmisión vía internet. Es importante para nosotros saber que están allí. Carga la letra, viene por la derecha, Diego Torres va a mandar el centro, lo trabaron. Es que lo atraviesa Diego, enganchó, sacó el pelotazo. Lo esperaba Fontanero y se va al córner la pelota. Tiro de esquina, punta, tiro de esquina para la letra. Desde la punta derecha va a tomar carrera para meter esa pelota contra el área. El arco que de espaldas al Palomar, aquí en una estupenda noche, Rosario. Con algo más de 30.000 espectadores en la tribuna del Coloso. Va a levantarse la pelota por Diego Torres. Le pegó otra vez al primer palo. Está devolviendo el balón Brian Rodríguez, que siempre es el que se para allí. Decía yo, y ya no es una broma, Juan. ¿Por qué no se para uno de Ñuz, donde va la pelota siempre? Está mal parado, Ñuz. ¿Vos te acordás que Ñuz hacía goles de pelota parada antes, no? Antes sí, hacía goles de pelota parada. ¿Qué tiempos aquellos, diría uno? Ahí va saliendo con el balón por la mitad de terreno Diego Mateo. Arranca Mateo. Mateo toca corto con Cristian Díaz. Cristian Díaz juega para Diego Torres. Acomete como número 8. Se proyecta arriba, viene con el balón, le saca contra el área y rebota, le quedó a golpear. La baja escopeta, forcejea. Termina rechazando Claudio Pérez. Saca la mitad de terreno. Viene para llevársela a Brian Rodríguez. Escapa por la izquierda Brian Rodríguez. Pica el Chino Luna. Viene para el Chino Luna. Va a escapar contra el área. Choca con Fiverel. Se queda con ella Mateo. Y sale para la letra que está perdiendo por 2-0 Giglioni. No, Bogosian es un semi-remolque tratando de doblar en cortada a Ricardoni Corrientes. Pesadísimo está ese muchacho. A la carga viene Newell. La tiene Diego Torres. Diego Torres para Mateo. Se abre por la izquierda. Sigue Rivia. Pierde la letra. Y no consigue jugar bien. En el arranque del complemento. Le pegaron un cachetazo. Pero logró controlar muy bien Sebastián Perata. Con los antebrazos hacia adelante. Salvó el gol de Jonathan Blanco en el arranque de la parte final. La tiene ahora Formica. Formica abrió por la derecha. Viene Díaz. Pretende escapar a la marca. Cierra y quita Rodolfo Arruabarrena. Se va fuera del terreno. Lateral en ataque para Newell's Old Boys. Se pierde por 1-0. Estamos en 3 minutos de la parte final. sacaron para Mateo. Mateo prepara, la tiene así Mateo, Mateo domina, gira tocando atrás el capitán de Newell, juega para el paraguayo, le pega arriba otra vez con Mateo, la tiene Carlos Ángel, que está volviendo la primera de Newell después de una larga ausencia, le pega arriba, larga, profundo por la derecha, para que corra Diego Torres, no es bueno el pase, le cierra León y la va a dejar salir por el fondo, se la va quitando Diego Torres, insiste, se la pellizca, pretende salir al córner, al córner le tira la pelota a Claudio Pérez, le ganó el aplauso de la gente, Diego Torres forcejeando y provocando este tiro de esquina. Va a venir el tiro de esquina. Si Diego Torres no mejora el tiro de esquina, tiene que ir uno al primer palo, que es a donde la tira siempre. A ver, va a venir el lanzamiento. Pelotazo de Diego Torres, está bien tirado, corazón del área, arriba Fidelés. La pelota queda por encima, más rechaza la saga. La corre Formica fuera del área. Consigue dominar aquietando la que viene para Mateo. Mateo tocará contra el área, bueno, el centro. Activa escopeta, Ronito Aaron. Le queda Diego Torres, prepara la bomba, le va a pegar de derecha. Cachetazo al arco. ¡Islas! ¡Islas con un manotazo por arriba del travesaño para tirar el castañazo de Diego Torres desde el borde del área! Buscando la igualdad ni un gol, con poca claridad pero con más ganas, Fanfanara. El hambre rebate una tajada fantástica de Islas, era el empate. Hay córner para la letra. Madura el empate. Me atrevo a decirlo. Toma carrera Diego Torres, punto izquierdo del ataque de Newell's Boys. Redondita Diego, que gritamos el empate, vamos. Se para de espaldas el Estadio Mundialista de Básquetbol aquí en el Parque de la Independencia. Viene el pelotazo de Torres bien tirado esta vez, pero nadie en el segundo palo. Ah, muchachos, cuando tira una bien, no están. El balón se va por el otro lado afuera de la cancha. Tiene que reponer de costado el conjunto de Tigres. No a los despidos en LT8 y LT3 y Diario La Capital. Recibimos mensajes de solidaridad en el teléfono 432-5261, Aire Libre, Radio Comunitaria. FM 91.3. Y todos los amigos de la cadena Farco, el varón en la mitad de terreno está perdiendo la letra por 1-0 y no consigue jugar bien. Varón afuera del terreno, no pegó el Chino Luna, ya que de costado que hace Juan Marín y Sorrente tocando la mitad de la cancha. Viene para Mateo, Mateo tira con Rufito, viene para Formica, Formica le dio a Mateo, lo deja caer por la izquierda soltándola con Fidelés, que viene Fidelés, soltará por bajo para Escopeta, Bogosian baja por la calle 10, la tiene Escopeta, Bogosian tira al medio, lo atendieron el uruguayo que tiene que levantarse porque el árbitro no ha cobrado nada. Y vienen a Mateo, Mateo por la punta, allá va para el Escapar Diego Torres, le pone el cuerpo a Rua Barrena, le gana con falta, dice Mauro Giannini, le va a mostrar cartón amarillo a Rodolfo Rua Barrena. Y el cuarto en Tigre, además, Ribay Rodríguez, Jonathan Blanco y Diego Castaño. Amarilla. Entonces, para el jugador a Rua Barrena, Rodolfo a Rua Barrena ha sido pasado. Amarilla para Rua Barrena. Hay tiro libre para Newell's Old Boys, le va a pegar Diego Torres, que parece que se amigó con la pelota, parece que le encontró la fórmula para tirar la redonda al área. Tiene el pelotazo de Diego Torres, es buena, arriba para devolver con golpe de cabeza. Claudio Pérez la busca por ese lado, sigue arriba, no deja salir, no. Contra el lateral, remata, rebota en Rodríguez, lleva fuera de la cancha, el lateral en ataque para Newell's Old Boys, que está perdiendo por 1-0. Algo que va a hacerse por la letra, levanta cigarrilla, viene para Formica, es para Bogosian, la tiene Bogosian, Bogosian atrás con Mateo, Mateo en el centro, la busca en el área, se la llevó con el cuerpo a Lalles, que se había descolgado, pero el árbitro dice que fue mano de Lalles, la tiro libre correspondiente a Tigre, Claudio Siglioni. Diego Torres parece que quiere empujar un poco, no se nota ahora el hombre de más que tiene Tigre, porque sencillamente Caruso no cambia, el 4-4-2 lo está esperando para jugar de contra, Newell's tiene la pelota pero no tiene que ir. 7 minutos de fútbol del parte final, está ganando Tigre por 1-0, Juan Pablo Garata abrió la cuenta en el primer tiempo cuando iban 5 minutos con golpe de cabeza, levanta Isla, la pone arriba, peinaron con golpe de cabeza, está cerrando en el borde del área, esposa, y sacas a la mitad de la cancha en Saurralde, vas a buscar la escopeta a Bogosian, domina escopeta a Bogosian, tira escopeta, le pierde con Pivail, va apoyando de atrás Mateo, la tiene el capitán, acá viene la rueda de auxilio de Newell's Old Boys, toca la derecha con Diego Torres, Diego Torres retrasado en su campo, a la punta la pone para Cristian Díaz, otra vez para Diego, arrancar de lejos, jugó con Mateo, Mateo para Diego Torres, atrás para Lalles, ahora se amiga con la pelota Newell's Old Boys, intentando entenderla, el balón en poder de Insaurralde, Insaurralde otra vez para Lalles, se arrima por la calle 8, va a cruzar Radio Central, se frena, toca para Mateo, Mateo la va a perder, la atropella el Chino Luna, se la roba con Rivail Rodríguez, va para el Chino Luna, tira para Brian Rodríguez, juega atrás el balón por la punta derecha, viene a buscarlo al banco, lo traba el paraguayo Cigarrilla por el cuerpo, evita que salga, se pierde afuera, y el lateral le pone su costado izquierdo, Juan Panada. Cigarrilla trabaja poco, Mateo es el tipo a presionar por Tigre. A los 7 minutos de fútbol, el balón en poder de News Old Boys se pierde por 1-0. 7 minutos de la parte final lo entregan para Lalle. Alalde jugando para Formica, cruzará la frontera. Acomete Formica, buena presencia de público en el Coloso. Estupenda noche otoñal en Rosario. Acá viene con ella, llevando a Diego Torres. Maniobra hasta la calle 8, e ir perseguido por Arriba Barrena. Vuelve a frenarse. Atocando cortito a la mitad de la cancha para Mateo, que alarga a la izquierda para que suba Fidel. Y acá viene el Colita. Fidel abre sobre la punta, la deja caer para Cigarrilla. Domina el vital elemento. Lo tiene Cigarrilla ante la marca de Garate, el hombre que abrió la cuenta. Nada poniendo sobre el medio. Otra vez para Formica. Calle 8. Costado del círculo en tres cuartos, tiró para Diego Torres, gira en cara, pero pierde con Arriba Barrena. Arriba Barrena sacándola para Rivail Rodríguez. Rivail Rodríguez tira arriba para cualquier lado. Tiene que salir Peraza, dominar afuera del área. Va a sacar el arquero rojinegro, Alejandro Espinosa. El Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario expresa su preocupación ante los despidos resueltos por las autoridades de las empresas pertenecientes al Grupo 1, poniendo en riesgo la fuente laboral de comunicadores del LT3 y del LT8. Insta a la empresa a reincorporar en lo inmediato a los trabajadores exarciados, así como a venirse a la resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. A la carga la nuestra, largo el envío, corre Diego Torres, sale atento. Daniel Hilos hasta el borde del área chica. Contiene y va a devolver el arquero de Tigre que está ganando por 1-0. En la duodécima fecha de clausura que empezó ayer con Huracán Colón. Y la igualdad 0-0 en Parque de los Patricios. En Tucumán estaban 0-0. A los 22 tuvo que suspender por lluvia Atlético Tucumán y Racing. Hoy más temprano, Argentino Junior le ganó a Chacarita 2-1. Los dos de Coria para el bicho. Chariz para Chacarita. Gimnasia le ganó a San Lorenzo de visita en el Bajo Flores por 1-0. Gol de Chirola Romero, variante en el gol está tipo Antonio de Fallo 3. La primera de Newell's, que recordemos está con 10, después el 39 Ignacio Fidel es para la cancha con el 3, el negro Juan Quiroga, le quedan dos cambios a Sencillo. Ahí está Quiroga en la cancha para hacerse cargo del tiro libre. 10-12 metros en campo enemigo, por el costado izquierdo cargando hacia el arco del Palomar el conjunto rosarino, le va pegando el negro Quiroga al borde del área, despejan con golpe de cabeza, voluntario anunciado el tiro, no me gustó, sacaron y viene a buscarlo Cristian Díaz para Formica, de forma por Rodrigo como puntero, sacará el centro, lo trabaron, y el balón afuera de la cancha, ahora es lateral para Newell's Old Boys, que vendrá desde el costado derecho, 10:30 estamos en la segunda parte, sacaron para Diego Torres, puerto del área, gira, remata, rebota y está saliendo Tigre del fondo. Levanta Fontanelo, largo la mitad de la gente con Diego Castaño, lo ponen por el Chino Luna, va al piso, traba, corta, quita y tira fuera de la cancha Quiroga, saque de costado para Tigre, Claudio Giglioni en el estadio 3. El desarrollo lo marca al relato de Guaterugo, siempre Newell en ofensiva, pero Newell no domina, Tigre lo espera, hay una gran diferencia. 10 minutos, 11 minutos de fútbol, en la parte complementaria va a sacarse la pelota. Frente al palco oficial, bajo el palco, en la raya del medio. Y la tribuna que da al Museo Arriba Barrena, pero entrega mal. Llega a cortar Díaz para Bogosian. Bogosian a la derecha, la juegan para Mateo. La tiene Newell, pero no lastima. Van jugando para Juan Quiroga, que cruzará la raya del medio. Toca a la izquierda, va para Cigarrilla, Giré Cigarrilla. Entregó para Quiroga. Quiroga entregando atrás. Se suelta el balón sobre la posición de Insaurralde. Este más atrás con el arquero. Va a sacar la pelota, gana Tigre 1-0. A los 5 del primer tiempo, un golpe de cabeza, Juan Pablo Galán. Marcó la apertura, la carga de la letra, viene para negociar. Está bajando la puerta del área. Está dolorido Claudio Pérez. Reclama la atención para el defensor de Tigre que comienza a levantarse. La tiene el Chino Luna. Juega atrás, viene para Quiroga. Quiroga robó, entregó para Formica. Formica le da negociar. Negociar a Formica, avanza por la izquierda. El rebote muy largo en la pelota. Y está cortando en el fondo el equipo de Tigre. Le vienen a Rivair. Rivair Rodríguez para el Chino Luna. Otra vez para Rivair. Va a picar Leones por el otro lado. Al piso corta Lalle. Trabó con Rivair. Viene desde atrás Castaño. La pone arriba. No hay nadie. Está cortando y va a salir Newell's Old Boys por intermedio de Cristian Díaz. Estamos en casi 13 minutos de fútbol de la parte complementaria. Somos Aire Libre. Radio Comunitaria, FM 91.3 con toda la cadena Farco en la República Argentina, en una jornada especial, funcionados los equipos deportivos de LT3 y LT8 entregando esta transmisión especial, no a los despidos en nuestras radios. en solidaridad con los compañeros del diario La Capital. La pelota por la mitad de la cancha lo tiene Formica. Formica juega corto, viene trocedora para Lalles. Se hace aburrido el fútbol, se hace lento el fútbol, se hace denso el partido, porque ni una tiene, pero no la lastima. Lo ponen largo por la derecha, corre Formica. Es inocuo el toqueteo que tiene Newell, que va por el fondo, saque de cabecera, y es de Tigre. No a los despidos en el 18, el 73 y diario en la capital. Sindicato de Prensa Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. Usted disfruta Newell's Tigre en el relato de Walter Hugo de Estadio 3. Gracias Alejandro Espinosa, voz habitual de rumbo a la cancha por el trozo. Estamos trabajando en conjunto. Hay otra amarilla en Tigre, Caligiani. El quinto, el 24, Juan Pablo Garán. De a poco se va cargando de amarillas el conjunto de Tigre. La tiene Nul, pero todavía no encontró el camino. No encontró el camino, más de Cigarribia, más de Torres, no tiene que ser ancho. Como cuando compras un mapa de esos nuevos en un país que no conoces y estás mirando, intentando encontrar el camino, 30 minutos y se lo tiene al revés, jefe. Hay tiro libre que corresponde a Newell's Boy. Le va a pegar Diego Torres. Esa es la sensación, porque Newell maneja la pelota, pero todavía no tiene punch para pegar. Viene el pelotazo, bien tirado, esta vez se cierra. Arriba del arquero, quedó por allí nomás. Rechazó la pelota, corta en la puerta del área, pero consigue salir Tigre con el Chino Luna. El Chino Luna para Leones. Pica por este lado Brian Rodríguez y la pide. Todavía no lo vio Leones. Gira en la mitad de la cancha, va tocando para el Chino Luna. Mientras tanto, Newell tiene tiempo de ir armándose en el fondo. Va para Leones, lo manotea Mateo, es para Cartón. Mano a paso de Diego Mateo, es para Cartón Amarillo Newell's ahora, Gonzalo. Así es, amonestado el pomelo Mateo, y hay que decir que se va a venir con el número 20 en Tigre, Mariano Pacini, la primera variante. Mariano Pacini se prepara para entrar a la cancha en el conjunto de Tigre, y también hay una variante que se prepara Newell. Se vendrá el negro Núñez, la amarilla de Mateo es la segunda en el campeonato. Ya hay Núñez, vendrá a la cancha Cristian Núñez. Se preparan y eso voy, todavía no se hacen los cambios, viene el pelotazo, peina en el primer palo Fontanelo, apila por arriba del travesaño, un llegado de Tigre, demasiado esperado, casi 16 minutos de fútbol del complemento, es tiro de meta correspondiente al conjunto de Newell's Old Boys, que está perdiendo por 1-0, ahí están las variantes. Primero, en el conjunto de Newell's Old Boys, se va Cristian Díaz, se terminó el partido para él a la cancha con el 9, Jay Núñez, le queda un cambio sencillo. No, a los despidos en el 18 y 73 y diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano, defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. La variante en Tigre, Gonzalo Calvillón en Estadio 3. La primera en la cancha con el número 20, Mariano Pacini, se retiró el autor del gol, Juan Pablo Garat. Después de la cancha Garat, 17 minutos se cumplen. Estamos en la parte final del encuentro aquí en el Coloso, por la duodécima fecha del clausura 2010. Le está ganando Tigre Newell's Old Boys 1-0. Juan Pablo Garat marcó la apertura de 5 de la parte inicial. El balón para Jay Núñez, recibe el centro delantero. La tiene Jay Núñez en la mitad del terreno. La va cambiando arriba. Hay un rechazo. Le va quedando para Leones. Leones puede jugar al medio para el recién ingresado Pacini. Pacini por la mitad de la cancha. Tira otra vez para Leones. Gira ante la marca de Formica. Se va Leones como número 10. Le tocó Formica para mí. Sí, señor. Falta pita el árbitro Mauro Giannini. Habrá tiro libre correspondiente al conjunto de Tigre. En tres cuartos de terreno por la calle 10 somos Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3, haciéndonos el aguante. A los periodistas deportivos de NT3 y NT8, luchamos para el retorno de todos nuestros compañeros despedidos. Ahí viene el pelotazo al área de Newell's Old Boys en palomita y en el punto penal se arroja el flaco Lalle. La tira fuera de la cancha, saque de costado, es para Tigre en ataque, pero el sector izquierdo lo va a hacer Ramiro Leones. Frente al carrito de Merger levantará la pelota. Estamos con la cadena Farco llegando a todo el país. Muchísimas gracias a los amigos que se han solidarizado con todos nosotros. A todos los llamados a través del 432-5261. Gracias a todos por el apoyo. El balón en poder de Tigre. La juegan para Leones, que bien se escapó a la marca del Formica, le tiró un caño desde el centro cerrado contra la pelota. Contra la pelota en el primer palo y se juega el flaco, le pone arriba para que corra Cristian Núñez. Viene Jay Núñez, consigue. No consigue. Parecía que sí, pero contra la raya de costado de la visera, no puede evitar que se vaya fuera del terreno. Saque lateral para Tigre. Radios de Farco que están tomando esta transmisión de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero también. Nuestra transmisión se puede oír a través de www.airelibre.org.ar. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la pelota. Álvaro para Tigre. Lateral que hace Rivaí Rodríguez a la mitad de la gente, viene recuperando para la letra Núñez. Núñez le dio a Fermica. Fermica toca por la izquierda soltando a la silla Rivia. Llega el negro, quiere que entró en el complemento por Fidel. Quiere que la pone sobre la punta derecha. Va recibiendo por aquel lado Diego Torres. Retrocede en línea central frente a la marca de Arrua Barrena. Pretende escapar. Lleva la pelota tocando la puerta para Cristian Núñez, que entró por Díaz. La tiene ya Núñez jugándola para Diego Torres. Va al piso, lo traba, le va a quitar. Luchando por la pelota, acá en aquel sector de la cancha, Leones. La tira fuera el árbitro, dice que hay falta. La tiro libre para el Núñez, al gol, sector derecho. A ver, ¿qué hace la letra con esta pelota detenida? A tomar carrera para pegarle Diego Torres. Suben al área, Bogosian, Insaurralde, Alayes. Jai Núñez se esquiva para el rebote. Fornica también está Estigarribia. Viene el pelotazo bien tirado, bien tirado. Arriba Jai, la cambió sobre la puerta del área. Le lleva Fornica, deriva para Lalle, pero rechaza violentamente. Fuera, bicho. La saca a la mitad de la cancha. El Gino Luna la busca por este lado. Recupera para la letra Quiroga. Inicia todo el trámite a través de la letra. Allá fue la planta baja de nuevo. Tiraron la pelota para Mateo. Mateo con Estigarribia. Estigarribia le da Fornica. Fornica intenta escapar. La cierra blanco al córner. Corner para Nilsson Boys, que gane vos. Ah, no, este Fornica, yo pensé que era Torres, que le está encontrando la vuelta. Está tirando lindo centro Torres ahora. Le va a pegar Fornica, Fornica para el negro, Quiroga. Tira la redonda, tira la redonda. Quiroga y el pelo pasa. Cabezazo de Núñez en posición adelantada. Esperaba, fuera de juego, inhabilitado. Escopeta, lo decían, banderín en alto de línea. Control el arquero Daniel Islas. A los 20 minutos de juego de la parte final. Indirecta que corresponde a Tigre, que está ganando por 1-0, Juan Fanara. Lo están cajonando, Newell sin claridad, pero lo están cajonando a Lalle Luna, ojo la contra. A sacarse la pelota por el arquero Islas, a levantar el balón por el piso izquierdo, área menor del arco que da sobre el Palomar. Estupenda noche desde los climáticos en Rosario, levantándose la pelota, la pone arriba, balón sobre la mitad de la cancha, de vuelta con golpe de cabeza Mateo. Mateo entregando sobre la mitad de terreno, está cortando y consigue salir con el balón a Rua Barrena. A Rua Barrena entregó para Leones. Leones viene frente a la marca de Anayes, que toca fuera del terreno. Lateral que corresponde Tigre. Sector izquierdo del avance del conjunto de Victoria, Claudio Gileri. Lo que era dominio territorial porque Tigre esperaba en los primeros 15 minutos. Ahora ya es un partido parejo. Newell's se ha quedado sin argumentos. Los dos cambios de sentir por el momento no le han cambiado para nada el formato del equipo. Venía para Brian Rodríguez, estaba en posición adelantada. Consigue salir Newell's Boys. 22 minutos de juego. La tiene por el costado izquierdo Estigarribia. Estigarribia entregó atrás. Le dio a Quiroga, Quiroga juega con Mateo. Mateo pretende salir, remata y un rebote le va cayendo a Cristian Núñez. La tiene Chay. Chay Núñez aguanta, va a meter el tacazo. Quiere va fuera del terreno, tocada por el hombre de Tigre. El 31 que es Claudio Pérez, hace el lateral. Se pone Chay, la pone para Escopeta. Consejea Escopeta, la quiere redondear, pero la pierde el uruguayo. Al sacándole la pelota. Viene sobre el medio, pretende salir Pacini. Hay falta de Formica. Tiro libre para Tigre, que está ganando por un tanto contra cero. Somos Aire Libre Radio Comunitaria, FM 91.3 y toda la cadena Farco. Es la transmisión especial histórica, donde se han fusionado los dos equipos deportivos de la ciudad, en conflicto con la patronal LT3 y LT8, junto al diario La Capital, luchando por el reintegro de todos nuestros compañeros despedidos, 26 en total. Hay 26 familias que no se merecen vivir una Pascua como la que les va a tocar. El balón en juego. Viene por el costado izquierdo llevándole Estigarribia. Engancha. Lleva Estigarribia, va a sacar el centro. La cierra Rivaí Rodríguez. Tiró afuera de la cancha. Saque el costado correspondiente al conjunto rojinegro de Gileri. ¿Cómo será la cosa que la gente se entusiasmó con un córner? Ahí la tenía la córner, no era lateral, mira. Lateral contra el banderín del córner. Le va a levantarla. Es cierto, está pobre la cosa, éramos tan pobres, el negro. Saca la pelota, Quiroga la pone sobre el medio, ya rechazaron, Leones le pega arriba. Ahí son dos contra uno, ojo. Consigue cortar justo con golpe de cabeza Insaurralde. Sacándola para las posiciones de Alayes. Alayes se entregó con Quiroga, Quiroga que la tiene. Coloca al medio y viene para Alayes. Alayes jugando a la mitad de la cancha, entrega el balón que va para las posiciones de Mateo. Mateo tocando para Formica. Formica le dio Torres. Torres de arriba metió el centro. Esposa y no alcanza. Si arriba, cabezazo. La pelota fuera por radio de fondo. Saque de meta que va a corresponder a Tigre. Medio por delante, medio balada. Pero llegó ni un Juan Pamela. Pero llegó ni un, se fueron todos con Núñez, con Bobo Cian. Estigarribia por arriba, era gol. Así cerquita del travesaño. 24 minutos de juego, segunda parte. Ganan ellos 1-0 Gigioni. La ideología de Caruso está acostumbrada a convivir con esto. Nunca se hizo cargo Caruso, que tiene un hombre más. Él cumple el programa, el 4-4-2, y no marca el segundo, está al filo de que en una jugada esté desaprovechando esta superioridad numérica para hacer circular la pelota. Recordemos que Vangeli fue expulsado en News Boys, el balón en la mitad de la cancha, la tiene por el medio y avanza, llevando la Formica, quiere tirar para la posición de Núñez, la juegan arriba, fuera de juego, posición adelantada el Chino Luna, todo anulado. Nosotros estamos gracias a la enorme solidaridad de los amigos de Aire Libre Radio Comunitaria, FM 91.3, entusiasmados con el fragor de nuestro trabajo habitual. No quiero olvidarme que todos los compañeros de LT3 y LT8 no tienen esta misma posibilidad de comunicarse con sus oyentes. No quiero olvidarme de todos los compañeros que están silenciados por el local patronal. Nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, estamos entregando nuestra pasión, lo que hacemos siempre, cada vez que hay una pelota rodando. No quiero olvidarme de todos los compañeros que están silenciados por esta situación por la que estamos atravesando. El balón en juego, viene por la mitad de la cancha intentando salir en Saulande. La pierde con León y la tira arriba, corta Diego Mateo. Sale Mateo, Mateo le pega largo, profundo para que corra Núñez. Núñez se viene ante la marca de Pérez, engancha ya y Núñez la tiene, la gira, la domina, gira, la va poniendo al medio y le pegó con la pantufla. Está consiguiendo rechazar Rivaí Rodríguez. Rivaí Rodríguez para Castaño. Se prepara una variante prevenida para Gonzalo Calvicioni. Se prepara una variante en Tigre, robó la pelota a Jonathan Blanco. Acomete por el medio, tocó a la izquierda, va para Ramiro Leones. Ramiro Leones recibe. La tiene la mitad de la cancha de Castaño. La protege ahora Tigre a la derecha para el Chino Luna. Abierto contra el área, entra, está en la punta del área. Amaga ante Juan Quiroga. La tocó cortito para Pacini, rechaza Quiroga, le quedó a Pacini. Pacini al medio, está gol. Gol de Tigre. Brian Rodríguez, gol de Tigre. Segundo gol del conjunto de Victoria. El error en la salida o la desgracia. Para el negro Quiroga, 26 minutos. Rivair Rodríguez. No, Brian Rodríguez. El número 32. Brian Rodríguez entró para empujar la pelota solito en el segundo palo. Parecía que había dominado la situación el negro Juan Quiroga. Rechazó y pegó otra vez al hombre de Tigre, que la cambió al medio de Pacini. La puso, el balón cruzó el área chica. No sé si no hay responsabilidad del flaco Perata. Solo por el segundo palo. ¿De quién era Brian Rodríguez? ¿Y yo? Claro, Brian Rodríguez era en el retroceso. Lo que pasa es que está jugando Diego Torres en aquel sector que no iba a llegar. Bueno, en una jugada se decidió el equipo de Caruso a sacar hombres. Quiroga, para que no digan y que quede en el recuerdo aquel partido definitorio contra San Lorenzo, que en un partido elemental se nubló. Bueno, se nubló también hoy, en un partido cualquiera. Tigre lo gana 2-0 sin despeinarse. Newell's está parado sobre arenas movedizas y ya está enterrado más arriba de la cintura. ¿Por cómo se dio la jugada casi sin querer el gol de Tigre, Juan Panar? Casi sin querer, pero fíjate que Luna lo encaró a los cuatro del fondo, lo quebró a Quiroga y vino en segundo. Acá viene la respuesta de Nilsson Boys, avanza Tigre, le corre por la izquierda, va a llegar Rivia, meterá centro, le traba Rivaí Rodríguez al córner. No tengo otra vez Tigre Rivia, dice Mauro Giannini. Entonces, será saque de meta correspondiente al conjunto de Victoria, que está ganando 2-0. Juan Pablo Garata a los 5 minutos de juego. Brian Rodríguez a los 26 del segundo. Expulsado Vangeli, Núñez está con uno menos. Gonzalo Calvicioni, variante en el conjunto ganador. La segunda, la cancha con el número 4, José San Román. Se retira el único hombre del mediocampo que no estaba molestado, Ramiro Leone. Se va Leone a la cancha, entra José San Román. Somos Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3. Con toda la cadena Farco, llevando nuestro trabajo a todos los rincones de la República Argentina. Quiero acordarme, no quiero olvidarme, el entusiasmo de estar haciendo de lo que vivo y el trabajo que me gusta. No quiero olvidarme de todos los compañeros silenciados por este local patronal de LT8 y de LT3 junto al diario La Capital, que nos tiene a todos los compañeros en silencio. Gracias a la enorme generosidad de Aire Libre Radio Comunitaria y de la cadena Farco, nosotros podemos estar aquí con la adrenalina de siempre, transpirando como siempre, pero no quiero olvidarme de los compañeros que no pueden hacer su trabajo. Señoras y señores, se juega la pelota por la mitad de la cancha, llevándola a Mateo. Mateo que se viene, Mateo toca a la izquierda, va para Quiroga, Quiroga con el balón, la va entregando, arriba, va para Núñez otra vez. Núñez jugó con Fermica, Fermica le da a Mateo. Mateo con la pelota con Fermica, Fermica por la calle, otro toca a la zona derecha. Se le complica la cosa, Núñez al con uno menos. Está perdiendo por los tantos contra cero. La saca a la mitad de la cancha, viene para Quiroga, Quiroga toca con Mateo. Núñez se adueñó de la pelota, pero sabe poco qué hacer con ella, ¿eh? El balón que viene para la posición de Jai Núñez. La tiene Jai Núñez. Mira la pelota como diciendo, ahora claro, no se muestra nadie, están todos marcados. La juega para Fermica, es muy pobre lo de Núñez. Jugaron para Jai Núñez. Núñez se entregó para Torres, de guarda por la derecha. Se cae marcado por Castaño, viene a recuperarla Jai Núñez. Se la tiran afuera por intermedio de Fontanelo. Ahora, saque de costado para Newell's Old Boys. Lateral que hace rápidamente Fermica. Fermica con Núñez, devolvieron a Fermica, centro para la evolución. ¡Cabezazo! Y el arquero Islas, atento, contra el vertical izquierdo. Esta no era redonda, el uruguayo fue y la tiró para el lado del arco. Igual aparece allí lo mejor que puede hacer Bogosian, que se la tiren redonda, que por ahí algo como sucede. 2-0 gana Tigre en Rosario. Esto dice Juan Fanara. Luna es incomodísimo, lo quiso Central, lo quiso yo, no lo trajo nadie. Luna incomode y es el único argumento de ataque de Tigre. Alejandro Espinosa. No a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Este es el relato de Walter Hugo de Estadio 3. Alejandro Espinosa derrumba la cancha de LT8. Fusionados hoy los dos equipos periodísticos deportivos. Gracias a la gentileza de Aire Libre, Radio Comunitaria FM91.3. Una deuda de gratitud eterna con ustedes, compañeros, para entregarle a la audiencia nuestro trabajo. Sin olvidarnos de que tenemos a todo el resto de los compañeros de la 3 y de la 8 silenciados. El balón en poder de Fermica. Fermica que viene, tocó por la punta, carga la letra, va para Torres, Torres el centro. Se cierra en el segundo palo, se pierde afuera. Saque de cabecera, corresponde a Tigre. Va a levantarse la pelota, no fue córner, córner. Rosenario de estilo de esquina para Newell's Old Boys. Se pierde los acciones con ninguna menos, se complica la cosa, señores. Y está complicada en realidad desde el comienzo. Lo que cambió fue que Tigre marcó 2 goles, pero Newell's nunca mostró un patrón de juego, no se puede hablar. Ahí viene el córner, la pelota para Cristian Núñez, ¡le pegó! Rosenay se va otra vez al córner, cayó en el área, redonda, le están pegando ahora. Vendrá el tiro de esquina, va a levantarla Diego Torres, le va a pegar desde la punta derecha. 2-0 abajo, Newell con un hombre menos. No se arregla con conciliación obligatoria, ¿no? Se arregla con juego. Viene el pelotazo arriba para buscar la Núñez, la saca del área, la corre Figarribia, levanta el balón hacia arriba, cae por allí nomás. Ahí pelotazo entregando la cortita a Fontanelo. A la mitad de la gente va con todo el negro Quiroga, se lleva el mundo por delante, pero la va recuperando Pacini para Tigre. La tiene Pacini por la derecha, 32 minutos. Ahí el pelotazo profundo para San Román, entra muy solo, tiene que salir como un zaguero flaco Perata. Saca la mitad de la cancha, la busca Ribair. Ribair Rodríguez la pierde con la escopeta que la tira fuera del terreno. Saque lateral para Tigre que gana 2-0 en Rosario. Oman esta transmisión de Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3, las radios de Farco de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero. Muchísimas gracias a todos. 32 minutos de fútbol. Segunda parte, pierde Newell's en Rosario. 2 décimas fichas del campeonato. Llegan a Tigre de Cecilio, Garati, Brian Rodríguez, los goles del matador de victoria. La tiene por el costado izquierdo Fermica. Fermica que carga, suelta sobre la punta. Viene para Tigre, alargó para Quiroga, lo cierra justo Fontanelo. Le gana y la tira fuera por la visera. Va a reponer Newell's Old Boys. A levantarse el esférico por intermedio de Cigarribia. Desde la nuca soltó para Fermica. Prepara Fermica, la va tirando en centro empanado del área. La baja Núñez de Paco para Escopeta. Estaba escondido en la de la marca. Justo detrás de Fontanelo, se apunta a Bogosian. Pues bueno el taco de Núñez. Corta Quiroga, carga la letra. Viene para Cigarribia. Pañón con uno menos. Alargó para Quiroga, va a sacar el centro. La pone en el área. Segundo para arriba Núñez. Esta vez cambiándola. De la fuera desviado. Saque de cabecera del matador de victoria. que está ganando por 2-0. Ayer empezó esta historia Huracán y Colón y ganaron 0-0 en Parque de los Patricios. El Tucumán que suspendió a los 22 del primer tiempo. Empataban sin abrir la cuenta Atlético Tucumán y Racing. Hoy más temprano, Argentino Junior dio cuenta de Chacarita, le ganó por 2-1. 2 goles de Coria para Argentino Junior. Zariz, el gol de Chacarita. Gimnasia, le ganó a San Lorenzo de visita 1-0 con gol de Chirola Romero para el Lobo Platense. Pariente en Tigre Gonzalo que eligieron el Estadio 3. Será la última porque vendrá con el número 9, Leandro Lázaro. Veremos quién se va, si Brian Rodríguez o el Chino Luna. Entra el goleador de Tigre, está ganando el de Victoria 2-0. Está con uno menos y el segundo gol lo pulsaron a Banzioni. El balón en juego, llevando la pelota por la mitad de terreno, saliendo a Lalles. A Lalles que toca con Diego Torres. Cambia para Quiroga, cruza la frontera, acomete por la izquierda, se mete por la calle 10, tiró para Núñez, recibe por el Boulevard Central, cambió profunda, pelota para Torres, falló Robarena, Torres en la radio de fondo. No puede dominar, se le escapa la pelota. Torres había ido por inercia. Cuando falló a Robarena, el tipo estaba corriendo por las dudas, no convencido, pero eso no llegó. Torres Núñez pone en el alma, el resto está buscando una idea y se está perdido. En juego la pelota, va a levantarse el balón por el sector del ángulo izquierdo del área que da espaldas al Saramarra a sacar el arquero Isla. Cuando viene la variante Gonzalo. Así está la cancha, Leandro Lázaro que hace 23 partidos que no tenía su gol, se retira el autor del segundo gol, Brian Rodríguez. Ahí está Lázaro ingresando al terreno. Agotó variantes Caruso, le queda una todavía. A Roberto Sensini 35 se cumplen. Le quedan 10 minutos al partido más lo que adiciona el árbitro. Porque el árbitro adiciona, suma, recupera. El tiempo de descuento, búsquelo en alguna tienda, en alguna gomería. Van sacando el valor. Levanta la pelota Isla, la busca Lázaro de zapatos rojos. Ahí en el bote. Le queda el Chino Luna que se lo que está. El Chino Luna entra al área, se entreveró, se complicó y le tiró atrás. Se dobló el Chino Luna, tuvo un eclipse. El balón en juego. Saliendo del fuego, me da muy gracioso todavía. Pierde el por 2-0. Saliendo con el experto Diego Mateo. Tocando la pelota que viene sobre la mitad de la cancha, el espíritu del relatorio. Estamos de paro, sin poder laburar, con un lío bárbaro, perdiendo a Newell con uno menos. Y a mí me sale de vez en cuando alguna bacana. El balón por la mitad de la cancha, la entregaron sobre el medio. Viene la pelota para Fontanelo, cambió la zurda. Carga Tigre, jugaron para el Chino Luna, la pone contra el área. Rebota el balón y sale Perata. Manos arriba, esto es un arquero. Está sacando el esférico por la derecha para Torres. 36 de la segunda parte. Torres le pega arriba para que corra Núñez. Anda vos con pierna fresca. Cierra con golpe de cabeza Ribair. Ribair Rodríguez atrás con el arquero Islas. Que va a devolver Juan Sonara. El pecho. Fíjate que Ribair estaba en el medio. Lo tiraron atrás. Sigue cumpliendo. Sigo pensando de qué juega Formica. Camina a la cancha. No encuentra una pelota. ¿Quién y cómo juega Formica? Va sacándose el balón a la mitad del terreno. Viene cortando. Recupera para Nilsson Gómez de Torres. Arranca Diego Torres, a lo mejor en la última variante que hace Sensini. El otro día, en el partido de visita, lo sacó y después declaró. Ya era inútil que estuviera en la cancha por mí. Aquí viene Lázaro. Lázaro la pone por derecha. Este otro tiene piernas frescas también, San Román. San Román la pone en centro, corta en Zorralde. Va sacando sobre un costado, viene para recoger el flaco Perata. Pierde el 2-0 en Rosario. A sacarse el balón, se prepara una nueva variante en Newell's Old Boys, un prevenido para Tati Contreri. Trabajó en la mitad de la cancha, pero echó mano de Castaño. Se tiraron arriba el Chino Luna, salió de la posición adelantada, corriendo como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto. Tendrá la variante en la letra Tati Contreri. Se vendrá con el 31, Emanuel Lerín, después de esta, cuando salga ya te digo quién se va. El balón en juego, entregaron la pelota a la punta izquierda, la viene teniendo Formica. Formica juega sobre el medio, va para Quiroga, cruza la frontera, acomete con Formica que ataca, tira el caño para Quiroga, Quiroga por la calle 10, se junta con Bogotán, Quiroga para Escopeta, largó para Quiroga, termina tropezándose en el borde del área, la van corriendo, ahora Cigarrillo se va por el área final, el saque de meta parecía córner. Saque de meta para Tigre que está ganando por 2-0. La variante en Newell's Old Boys, Tati Contreri. Se va a Bogotá con el 31 entonces, Emanuel Lerín. Se va a Copita Bogotá. Se va de la cancha aplaudido por la platea de la visera. Emanuel Lerín a la mitad del terreno para ocupar posiciones. Va a quedarse junto a Jai Núñez en ataque, Emanuel Lerín. Por la derecha Diego Torres, por el medio Mateo. Formica que anda flotando por ahí, por este lado Cigarribia, Daniel no ha conseguido jugar bien ni un ratito, ¿no? No, nada, absolutamente nada. De todas maneras, que este cambio lo explique Claudio. A la carga, sigue el remate, Perapa, el tiro Luna, Perapa, Perapa, flaco querido. Le echó a buscar los guantes por el costado izquierdo. Un balazo, una bomba de afuera del área, pelota respondió. Perapa respondió, le quedó el rebote el tiro Luna. Le pegó duro otra vez una nueva gran atapada, atajada de Perapa. Vuelve a cargar Luna, metió el centro, corta Mateo. Mateo entregando al medio. La salida de Insaurralde, el Chaco Insaurralde para Formica. Tira un caño en el medio del terreno. La juega arriba con Zay. Zay Núñez se aguanta. A la mitad de la cancha le dio el paraguayo. Estigarribia se viene con uno menos. Núñez se expulsaron a Mancioni. Toca en la pelota que va para Diego Torres. Prepara Torres. Entrega a la derecha. Allá va otra vez para Estigarribia. Estigarribia jugó por la punta. Viene para Torres. Acomete ante la marca de Arruabarrena. Jugó por Estigarribia. Soltó para Torres por la calle 8. Se vuelve para Estigarribia. Corre por la punta de Ning. Viene de Ning. Va a sacar el centro de tocar. ¿Le sale eso? No fue falta, que fue tornado en fondo, pase de cabecera para Tigre, era Emanuel Benín, el que maniobraba por la derecha, saque de meta para Tigre, que está ganando 2-0, casi 40 minutos de juego, el Tigre a nivel de 3. Está haciendo precio porque no cuesta todas las amarras, decía Juan, que lo explique, no, no tiene explicación, creo que Tigre está desorientado y no sabe qué rol hay que tomar para seguir, porque los antecedentes de Benín, en todos los partidos que jugó, yo no registro una sola jugada donde haya cambiado la cara del arquero rival. Juan. No, porque no tiene sentido. Era Bogosian con Núñez. Con Parto está confundido el equipo y está confundido el técnico. La tiene Estigarribia por la izquierda. 40 y poco de la parte final, con uno menos, Nibel se expulsaron a Mancioni, pierde 2-0 en Rosario y juega de lo peor que le hemos visto a Newell's Old Boys. El balón en poder de Cristian Núñez, le tiran afuera de la cancha, por parte de Claudio Pérez, saque de banda, juega para Formica, pegale vos, Formica viene de frente al arco, la pincha para Torres, con golpe de cabeza Pacini, la quiere alcanzar al arquero, le tiró el córner. A ver si en esta pelota detenida pasa algo. Redondita Diego, como lo venís tirando en el segundo tiempo, vamos. Fue el Chaco Insaurralde para gritar uno por lo menos. En homenaje a los compañeros de Aire Libre Radio Comunitaria. Ahí viene el pelotazo. Buena, buena, viene redonda. Pero muy pasada nadie en el segundo palo. No alcanzó a Estigarribia. Van sacando por el costado izquierdo. La tiene por ese lado y sale San Román. San Román entrega la mitad de la cancha para el Chino Luna. La juegan para Castaño. Castaño cambió para Lázaro. Vaya Formica que venía para el cierre. Lázaro para el Chino Luna. Se viene por un medio atento, Terata. Consigue rechazar el arquero. Están entregándola. De zurda largo arriba, pelotazo de Perapa. Se espeja con el que en la mano a Fontanelo. Para mí le pegó en la mano a Fontanelo. Sí, comparto plenamente mano. En el choque, o era mano de Fontanelo, falta de Núñez. Pero el árbitro no cobró ninguna de las dos cosas. Ahí viene saliendo con el balón Mateo. Mateo que ha cumplido dentro de todo, hizo lo que se esperaba de él. La toca por el sector derecho, va para Benín. Benín arranca por la raya, la juega por abajo a Diego Torres. Arranca Torres, pretende escapar, hay falta. Hay falta de Fontanelo, otra pelota detenida. Va a caer en forma de centro, vamos Diego, pégale redonda. Uno al segundo palo, cheque, se está tirando siempre pasada. Uno al segundo palo, salen camiones contra el arco del Palomar. Va a la letra a buscar el descuento, vamos, un grito de gol. Para los amigos de toda la cadena FARC con esta transmisión histórica. Va a levantarse la pelota por Diego Torres, redondita Diego. Tiene el pelotazo bien tirado arriba, Mateo. Despeja con golpe de cabeza arriba a la red. Consigue salir Tigre con el Chino Luna. El Chino Luna por la derecha. Viene con el balón por este lado, Pablo Fontanelo. Fontanelo para Luna. Baja a marcarlo generosamente Formica. Pero no puede con el Chino Luna. Viene Estigarribia y logra quitar el paraguayo. Se le ha caído el Chino Luna. Protestando, pero nadie le da bolilla. Saca el balón Newell's Old Boys. 42 minutos, 43 casi de la parte final. Juegan la pelota para Núñez. Núñez entrega por la izquierda. Viene por Estigarribia, pierde la letra por dos tantos contra cero. Estamos con Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3. Fusión de los equipos periodísticos de NT3 y NT8. Silenciados por esta situación de despido de los 26 compañeros. Estamos nosotros aquí. Gracias a la gentileza de los amigos de Aire Libre y de toda la cadena Farco. Una amarilla, otra más en Tigre. Gonzalo Calvillón en el estadio 3. Y el texto, el Chiqui Pérez. Viene para Formica, bomba al arco, le pegó Isla. Isla al córner. Abajo para tirar la pelota al córner, puntapié de esquina para la letra. 43 se cumplen de la parte final, pierde 1-0. Expulsado Mancioni y el equipo de Newell's Old Boys hace un rato largo. va a hacerse el tiro de esquina, levantarán la pelota, tendrá el centro, el balón en la salida del área, da el balón en la respuesta de Tigre, cuidado, 4-1, el balón que va para el Chino Luna, está solo Rivadí Rodríguez por la derecha, está llegando Lázaro, la tiraron para Pacini, prepara Pacini, Pacini y el centro, Lázaro en el área, la bajó, Peraza, Peraza atento. Lo mejor de Newell tiene que ser Peraza, ¿no? Mirá, sí, déjame compartir tu idea que cumplió Mateo, el resto olvidable. El balón en juego, la tiene por la derecha de Ning. Ay, qué mal que lo soltó el pibe. A mí me parece que responsabilidad ya de Sencini ponerlo a derecho. Carga, se llevó la pelota, viene solo Jonathan Blanco, por el medio Luna. La pelota viene para el tiro Luna, la acomodó con el cuerpo, la tiraron por la derecha, se equivoca Tigre. Está llegando como quiere Tigre al trotecito, vuelve los Beñes, si quiere. Y los Beñes ya tiene formato cuando nos juntamos a jugar los amigos, ¿no? Que el partido está salido y que sube no basta. Sí. Pero cuando nos juntamos a jugar como más cerca del asado que de la pelota. Exactamente, claro. Si no, que tiene un Tigre y cada vez que tiene posibilidad de gol, tiene proporción 4-1. Ponga huevo, están pidiendo. Yo que tampoco se ha visto, se ha visto poca gana. Se ha visto poca gana, pero en realidad no tiene fútbol. No resulta el equipo en la cancha. Poca gana, fascinada de fútbol, la gente ya se indigna. Este Newell que desgraciadamente juega cada vez peor. Tiempo cumplido en el Coloso. Está ganando Tigre 2-0 y carga Lázaro. La lleva marcado por Quiroga que tira fuera del tanto. Algo para el conjunto de Victoria. Tendrá el cartel de los minutos adicionales. Son 3 los recuperados. 3 minutos más, Walter Hugo. Vamos hasta los 48. Por aire libre, Radio Comunitaria FM 91.3. Y toda la cadena Farco en la República Argentina. Nuestro abrazo solidario para todos los compañeros. Absolutamente todos los de NT3 y NT8 que silenciados no pueden expresar su trabajo periodístico. Nosotros aquí, gracias a la generosidad de los amigos de Aire Libre, estamos haciendo lo nuestro. En esta transmisión histórica, somos la voz de todos los que están callados. Por eso venimos aquí. Por eso estamos relatando y comentando este partido. En fusión con los compañeros de la 8. El balón en juego. La tiene Formica, Formica la cambia a la izquierda. Está para Quiroga. Quiroga y el centro al área de Pija Fontanelo. La viene a buscar Diego Torres. La domina, la baja. 3 minutos más jugaremos. Ya se está cumpliendo el primero. La lleva Mateo. Mateo suelta la derecha para Alayes. Alayes que se arriba. Tocó sobre la punta para Denín. Denín en cara, desborda por afuera. La tiene Denín. Baja a marcarlo otra vez Fontanelo. Le pega mal Denín. Se va a ir al córner. Se fue. Rigón tira de esquina de Ning. Desde la punta derecha él mismo le va a pegar. Emanuel de Ning levantará la pelota. Salen camiones otra vez contra el arco del Palomar. Con unos 2000 y pico de hinchas de Tigres que vinieron a entrar al equipo. Y se van llevando 3 puntos. Viene el pelotazo de Ning cerrado, no alcanza. En el primer paro Torres consigue rechazar Castaño. Y aleja Rivaí Rodríguez. Baja a buscar el tiro Luna. 3-1. Viene el tiro Luna. El único que pone ganas es Quiroga y quita aparte. No solo que pone ganas para volver, sino que quita. Al trotecito viene Juan Manuel Insaurralde. Te vas a hacer putear así, Juan Manuel. No podés caminar en la cancha. Sobre el final, querido. El balón en juego. Huevo te está pidiendo la gente. Dale. La pelota en la mitad del terreno. La ponen para Pacini. Corre Pacini. Pacini va por la izquierda. Que suma arriba Barrena. Se corre como si recién había empezado el partido. La van tocando en la mitad de la cancha con Diego Castaño. 47 se cumplen ya. De 48 que tenemos que jugar. La tocan por la derecha. El balón para San Román. San Román engancha, sale con el juguete. La toca atrás a Fontanelo. Ahí tiene el juguete mágico, primera marca de Benín. A la izquierda para Rueda Barrena. Le va a presionar Torres. Levanta la pelota. La jugaron sobre la punta izquierda. La tiene parando el balón. Fontanelo que la domina. Se viene con el ejército. Los hinchas venidos en la platea nos dicen: estamos en el tobogán. Jugamos cada vez peor. Falta de Formica. Tiro libre de Tigre en el círculo central. Instantes finales de la brega. Va a levantarse la pelota en brega, dije. Va a levantarse la pelota en tiro libre para el equipo de Victoria, que está ganando por 2-0. Juan Pablo Garata a los 5 minutos del primero. Traian Rodríguez a los 26 del segundo. Valcione que fue expulsado de roja directa. Viene Lázaro, le pegó al arco. Segundo piso de la Casa de Aldado, saque de meta. Y es para el equipo rojinegro. Va a levantar pelota, va a terminar el juego. Va a perder Newell's Old Boys en Rosario. 2.10 fecha de clausura 2010. Levanta la pelota, Peraza, sopla fuerte 3 veces Mauro Giannini. Cayó Newell's Old Boys, señoras, señores. Final del partido en el Coloso del Parque de la Independencia. Ganó Tigre. Ganó Tigre frente a Newell's Old Boys. Por 2-0. Cayó la letra en Rosario. Le ganó Tigre por 2-0. en esta transmisión especial que hemos realizado en conjunto con los amigos de LT8, el equipo deportivo de LT3. El aplauso de la gente para los futbolistas que se retiran de la cancha. Juan Pablo dará también la cuenta a los 5 minutos de juego. Brian Rodríguez a los 26, el segundo, marcó el segundo gol y fue expulsado Lionel Mancioni en el conjunto de la Lepra, que ha caído en Rosario jugando uno de los peores partidos del campeonato. Saludamos a los amigos que aquí nos ofrecen su corazón, nos ofrecen su solidaridad. Ha terminado el encuentro. Será trabajo de dos de los mejores analistas que tiene el interior del país a nivel radio. Claudio Siglioni de Estadio 3. Juan Fanara de LT8. Tendrán el trabajo de explicarles a ustedes los porqué de esta derrota de Newell's Old Boys. Tal vez eso no sea difícil. Lo complicado será explicar a qué quiso jugar Newell's y por qué no pudo. Señoras y señores, a los amigos de Aire Libre, de Radio Comunitaria FM 91.3, a toda la cadena Farco, a todos los vínculos de internet que han reproducido este trabajo, el abrazo enorme, el agradecimiento eterno en mi nombre y en de todos los compañeros de LT3 y de LT8, que por esta situación por la que estamos atravesando los trabajadores de prensa de la ciudad de Rosario no pueden llevar adelante su trabajo. Tienen silenciados sus micrófonos. Nosotros aquí hoy pudimos hacerlo. Gracias a la generosidad de ustedes por aceptarnos. Gracias, amigos de Aire Libre Radio Comunitaria. Muchísimas gracias de verdad. Con el corazón se los digo. Y el recuerdo para los compañeros de LT8 y de LT3 que no pueden llevar adelante su trabajo y no pueden comunicarse con su audiencia. Ha sido un gustazo. Ha sido un placer quedar ustedes en compañía de Alejandro Espinosa, el locutor habitual de Rumbo a la Cancha de LT8, y de los comentaristas Juan Fanara de LT8 y Aldo Siglioni de LT3. Un abrazo enorme y gracias total. Usted vivió así, Newell's 0, Tigre 2, en el relato de Walter Hugo de Estadio 3. No a los despidos en LT8, LT3 y Diario La Capital. Fuera de Rosario, Daniel Vila, José Luis Manzano, defendemos la fuente de trabajo, defendemos la democracia informativa. Unidos, Sindicato de Prensa Rosario, Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Sociedad Argentina de Locutores y Federación Gráfica Rosarina. En estudios hay más mensajes y saludos especiales, por eso vamos directamente con nuestros compañeros en estudios, Milton Halsuet y Claudio De Luca. Los escuchamos. Adelante, compañeros. Gracias, Alejandro. Te contamos que hay un vecino tuyo, que es Daniel, vecino allí de Fisherton, está mensajeándose e invitando a todos sus vecinos también a sumarse a esta transmisión especial de Aire Libre. Y lo mismo está haciendo el señor Aníbal. Aníbal, que nos pescó tarde, estaba buscando la radio y dice, sí, yo sabía que estaban en conflicto, manda un gran saludo para todos y estaba avisando a sus amigos también que estábamos en esta transmisión. Y un saludo muy especial que está llegando vía Francia, porque nos dicen, esta es una de las emociones inéditas, escuchar dos equipos de fútbol de LT8 y LT3 transmitiendo juntos desde la solidaria Aire Libre. Loco, esto es histórico, no podrán con tanta lucha estos perversos patronales, estas perversas patronales, no podrán. Lo firma Esther Steckelberg, una compañera que nos está escuchando desde Francia. Y también para todas y para todos tenemos una noticia que nos acaban de comunicar hace instantes nomás. Se acaba de recibir una llamada el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona. Lo llamó por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que va a tomar intervención directa en este conflicto. Adelante ustedes, compañeros. Muchísimas gracias. Hemos recibido el mensaje de nuestros compañeros en estudios de Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. Recordamos que toman esta transmisión todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero. Para conocer qué sucedió en este estadio, en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa, vamos a recurrir ahora al comentario de nuestros compañeros. En primer término, Juan Fanara, de Juego de Pasiones de LT8. ¿Qué pasó esta noche, Juan? Pues simple, sencillo, claro, para decidir y ejecutar una idea de juego, la confusión de Newell's Old Boys se ha instalado ya en una crisis futbolística que debe ser analizada en la semana por la gente que dirige y piensa el fútbol de Newell's Old Boys. Me permito, Alejo, buscar y pedir la opinión de Claudio Giglione y de todos los hombres de prensa de la ciudad de Rosario en este momento, Fernando Lillardi, que ha presentado este partido para la televisión pública. Fernando, es un día histórico para los periodistas de Rosario, injuriados, difamados por los señores Vila, Manzano y de Narváez, que se burlan de la justicia civil, comercial y laboral de la provincia de Santa Fe y de la justicia civil, provincial y comercial y laboral de la República Argentina. En este día histórico, tu palabra. En este día histórico de lucha, de presión, de unidad, de aplauso de la gente de Newell's que estaba en la platea, que estaba en lo popular cuando veían los carteles tratando de informarnos de la situación que se está viviendo, la alegría que nos queda a todos de saber que estamos en la misma, de que luchamos por la misma y que hemos unido en una transmisión histórica, pero como significante, para que deje ese significado enorme, no solamente de los hombres del fútbol, creo que es una marca para que todos tengan en cuenta lo que está viviendo la gente de la ciudad, la gente de la capital, del LT8, del LT3, creo que esta demostración de unidad en esta transmisión, gracias a la gente de la FM Aire Libre, ha sido un significante muy importante en la historia de la ciudad y que creo que marca un mojón en la lucha, como también ha sido un día histórico, que también marcará un mojón en la lucha que comenzó hace una semana y que creo que ninguno de los que están del otro lado se esperaba que iba a ocurrir. Quiero sumarlo a Marcelo Lewandowski, comentarista de la televisión pública y hombre de Canal 5, y el cariño para todos los compañeros del noticiero de Canal 5 que marcaron la jerarquía y la grandeza de los trabajadores de prensa de Rosario. Marcelo. Bueno, un gusto, Juan, y por supuesto que al lado de ustedes el problema, aquellos que crean que lo tienen los trabajadores de LT8 y LT3 y el día de la capital, están equivocados. El problema lo tenemos todos, porque el problema es de todos los hombres de prensa de la ciudad de Rosario y de Argentina. Aquí está demostrado, aquellos que no creían y que no estaban a favor de la ley de medios, lo que pueden hacer los monopolios. Entonces, a estar todos unidos, así como se estuvo unido a la hora de conseguir la sanción de la ley de medios, a estar unidos en esto que es la defensa de los puestos de trabajo, ni más ni menos, que es la dignidad de cada uno de nosotros, que podamos vivir de lo que nos gusta, de lo que aprendimos y de lo que tenemos tanta vocación. Así que, bueno, al lado de ustedes, porque, repito, no es el problema de los que ahora están en el LT8, en el LT3 y en la capital. El problema es de todos. Un cariño para todos los muchachos del noticiero en Canal 5. Chau, un abrazo a todos. Bueno, mi querido Colomar, es un día histórico para todos los periodistas. Así es, Juan. Ayer lo que marcó Fernando, lo que dijo Marcelo. El apoyo para todos ustedes, para la gente del 3, del diario, de la 8, porque esto es contra todos, no contra ustedes. Estamos todos en la misma. Hoy uno puede tener trabajo, mañana no, pero somos una comunidad, somos Rosario, estamos todos con ustedes. Así que apoyándolo siempre, lo que les haga falta, ahí estaremos. Y un abrazo muy, pero muy afectuoso para todos ustedes. Quiero sumarlo también a Alejandro Mayotti, uno de los productores periodísticos de la ciudad de Rosario, en un día que no es feliz para los trabajadores, porque quisiéramos estar con nuestro ritmo, con nuestro estilo, con nuestras agendas, pero es un día que como trabajadores nos permite vivir con dignidad. Sí, y es cierto, no es feliz, pero reconforta, Esta unión, creo que, como bien decías vos, histórica, histórica esta unión de los periodistas aquí en la ciudad de Rosario, y está claro, vamos a resistir. De la resistencia depende nuestra victoria y también depende la victoria de ellos. Quédense bien tranquilos, vamos a resistir, vamos a apoyarnos mutuamente, absolutamente todos, porque aquí, hoy fue el LT3, fue el LT8, mañana quién sabe a quién le tocará. Así que estamos todos en esto, y te reitero, no es de felicidad, pero sí reconforta esta unión para mí histórica del periodismo en la ciudad de Rosario. Bueno, con Marcelo Lamberti ya hemos vivido otros momentos de alegría de los medios de comunicación, y nos encuentra con algunos pelos menos, pero con la misma pasión, Marcelo. Totalmente, totalmente. Bueno, han estado explicando a lo largo de toda la transmisión, ¿no?, el conflicto desde público conocimiento. Yo trato de buscar siempre el costado positivo. Lo que nos ha tocado vivir por ahí, situaciones extremas, sacamos cosas positivas, la unidad por sobre todas las cosas. Esto que ha pasado hoy, lo que pasa todos los días, a vos que estás escuchando, si te pegas una vuelta por LT3, por LT8, por la capital, te vas a sorprender, todos los periodistas unidos juntos por ahí. A lo mejor la gente se puede confundir en una época que se pensaba que el dial otorgaba armas para disparar y que éramos, acá estamos todos juntos, con Juan, con todos los compañeros, con los muchachos de la capital, para los cuales no tenemos palabra de agradecimiento. Existe un costado que nos preocupa mucho, pero existe también un costado que nos enorgullece, que nos hace, como hablamos habitualmente, el hecho de mirarnos a la cara, de compartir, de estar, de pelear, y me parece que a lo largo del camino las cosas que quedan fundamentalmente son esas. Las voces que uno encuentra en el LT3, en el LT8, en la televisión pública, las voces que hoy son cercenadas de los medios de comunicación, y un gracias grande para el amigo Vila, el amigo Manzano, el amigo de Narváez. Desde las 21, en Canal 7, la televisión pública, todo lo que ha pasado hoy, porque los canales de la ciudad de Rosario le impiden a los trabajadores de prensa manifestarse en este conflicto. Eduardo Castillo, hombre del LT8. Juan, un abrazo grande para todos los compañeros en este difícil momento. Y fíjate la alegría, de alguna manera, que nos han despertado estos dos cachafaces de Vila y Manzano, porque nos han permitido descubrir la solidaridad de toda la ciudad de Rosario. Fue realmente conmovedor ver cómo nos han apoyado día a día, desde el martes hasta la gran jornada de hoy. Fíjate cómo uno puede descubrir la camaradería que hoy podemos poner a cabo en esta transmisión a través de FM Aire Libre, con los compañeros, con los colegas de LT3. Generalmente nos toca hacer, de alguna manera, competencia en cada partido, cada uno haciendo el trabajo que mejor sabe hacer. Hoy pudimos juntarnos todos, pudimos entregarle a la ciudad el relato de Walter Hugo, tu comentario, el de Claudio, el trabajo del resto de los compañeros. Y una invitación para mañana, es a las 5 de la tarde para toda la ciudad de Rosario. Es allí en Santiago 156 bis, habrá una mateada, habrá un acto para acompañar a los trabajadores despedidos del multimedio que lidera, reiteramos, parece un eufemismo, pero son dos verdaderos cachafaces, se llaman Vila y Manzano, se instalaron hace un tiempo en Rosario, ojalá que no estén mucho tiempo más, Juan. Bueno, estamos con ese deseo, pero no deseo, la justicia los tiene que sacar, la justicia los tiene que sacar. Nuestro querido Gato Greco, una batalla enorme, uno de los hombres del LT3, delegado, trabajando, guiando, conteniendo, armando, trabajando, pasó un partido, lo acaba de relatar Walter Hugo, en un ratito nos vamos y hay que ir a militar. Totalmente, Juan, y qué más decir de todo esto que han mencionado ustedes, adherirnos a las palabras, como los hinchas de Newell's fueron con un dolor enorme en los ojos, para trazar un parangón, nosotros también estamos con un dolor enorme por todo lo acontecido, por todos los compañeros despedidos. Una semana totalmente fuera de contexto en nuestras vidas. Estamos para laburar y no nos dejan laburar. Y nos difaman, nos injurian, nos persiguen, nos hacen la psicológica. Acá están laburando absolutamente todos. También duele ver las cabinas vacías, ¿eh? Observamos, hay tres o cuatro cabinas vacías de LT3, LT8, la capital, la red. Prácticamente muy triste lo que está sucediendo, así que bueno, que desde aquí ya nos vamos al héroe de la capital a seguir con las guardias y bueno, ejerciendo un poco de presión para que todo vuelva a foja cero. Te digo que hoy vi, disfruté un partido, arrancamos hace mucho en un vestuario, uno en Radio Cruz del Sur, el otro en Latina, nos tocaron 3.500 pesadillas, de esta nos vamos a despertar con una sonrisa. Sí, yo sigo con las mismas tres palabras, que es unión, solidaridad y fuerza. O sea, así vamos a salir. Y el amigo Sensini nos simplificó el trabajo que nos decía Espinosa. Señor hincha de Newell, si usted recién se entera qué pasó, le digo, Newell jugó horrible, sin rumbo, sin plan de juego, tirado en la cancha a expensas de un rival que cuidaba hasta el medio a cero. Si se hubiera decidido Tigre, le hacía 5 o 6 goles. No hay duda que el ganador fue un ganador justo y que Newell's entró en una pendiente preocupante. Claudio, lo llamamos a Walter para que venga, define y cierre como corresponde. El relator es el maestro de ceremonias y lo ha hecho Walter. Y te corresponde cerrar, gracias por todo, ha sido un esfuerzo enorme. Dejar de lado la bronca, el sacrificio, poner la garganta hasta el final y llevar este partido. Somos periodistas y contamos lo que pasó, somos trabajadores y también merecemos dar nuestra opinión. Bárbaro, Juan, un abrazo grande. El agradecimiento eterno para Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3. Y el corazón con todos los compañeros que tienen silenciado su micrófono, que no pueden expresarse y comunicarse con sus oyentes, de todos los programas, de LT3, de LT8. Y por supuesto, el abrazo para los compañeros del diario La Capital, que también están sufriendo los inconvenientes y los atropellos de los que estamos siendo víctimas en estos días. Nos unió la pasión del fútbol otra vez. Pudimos nosotros poner, gracias a la generosidad de la gente de Aire Libre y de toda la cadena Farco, nuestro trabajo habitual. Pero no nos olvidamos de los compañeros que hace ya una semana no pueden comunicarse con sus oyentes. Amigos, un abrazo eterno. Gracias. Chau. Bueno, ya estamos finalizando, creo, esta transmisión. Así se están despidiendo nuestros compañeros. 9:27 de esta noche. Ha sido para Aire Libre Radio Comunitaria, un placer, una emoción muy grande lo que pudimos compartir a lo largo de todas estas horas. Y esto no va a ser el primer programa. La intención es que esto podamos repetirlo varias veces con distintos colegas, que todos tengan la posibilidad de tener aire para contar qué es lo que está pasando con su laburo, que tengan la posibilidad de contarle a sus audiencias qué está pasando con sus fuentes de laburo. Hay medios que no hablan del tema. Hoy había cantos distintos en distintos lugares que hacían referencia a algunos colegas, como en el caso de Luis Novarecio, que muchos decían, había mandado mensajes de texto a sus trabajadores de las radios para que directamente no se hable de este tema en Radio 2, en Televisión Litoral, en Canal 3, y tampoco lo hace Rosario 3, uno de los portales más visitados. La Capital obviamente de este tema no habla, el socio de La Capital, Orlando Viñetti, a través del Ciudadano, tampoco deja que los trabajadores expresen allí, a pesar de que mañana habrá una solicitada de la Intersindical de Medios de Rosario aclarando en términos qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando en la ciudad de Rosario, y también otros agradecimientos como el de recién a la televisión pública que hizo un informe con lo que ocurrió en el banderazo de esta mañana. Compañeros, ¿están ustedes todavía en línea? Hola Claudio, Beto Palacios habla junto a los compañeros aquí Ernesto Rega y Cristian Torres, bueno, haciendo un apoyo importante de Aire Libre. Siguiendo a los compañeros de LT8 y LT3 destacaron nuestra generosidad, también es importante decir que, digamos, eso tiene que ver con que nos puede pasar a todos, con que se pelee para que la ley de medios se pueda cumplir y no haya más palos en la rueda, para que se democraticen los medios de comunicación y se sigan respetando los derechos laborales, o por lo menos avanzar en la lucha y que haya cada vez menos empresas que puedan hacer lo que quieran con los trabajadores, que no exista ese tipo de explotación, que surte en el mercado, donde todo se vende, todo se compra, donde todo se negocia, todo tiene un precio. La radio comunitaria, luchando contra todo ese modelo, cumple 22 años en Rosario con Aire Libre y tantos y 50 y tantos en todo el continente, peleando por una nueva comunicación, que nos unió a todos, donde todos podamos realmente poder expresarnos y por supuesto trabajar y vivir de lo que nos gusta. En este caso, los que estamos aquí, periodistas, productores, operadores, militando siempre en medios como los nuestros. Y que bueno, quizás ahora para muchos trabajadores de la ciudad, trabajadores de prensa que están bajo patrón, quizás a lo mejor esto les dé una nueva dimensión de lo que se puede hacer cuando se une esfuerzo. Así que simplemente estas son mis palabras y bueno, la sintonía que ha logrado ir libre en el día de hoy ha sido realmente espectacular. Y bueno, ya estamos volviendo nuevamente a casa después de haber cumplido con el trabajo y con lo que teníamos que hacer en el día de hoy. Bueno, Beto, muchas gracias. Gracias a Ernesto, gracias a Cristian, gracias a todos los compañeros de LT8 y LT3 por estos momentos emocionantes que hemos podido vivir, que ellos han sabido transmitir a través de sus relatos, de sus comentarios, de sus palabras. Gracias a todos. Y nosotros nos estamos despidiendo. En cualquier momento retomamos a este punto del dial porque tenemos muchas cosas más para comunicar. Antes te decíamos, hay una orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le ha dicho al ministro de Trabajo que intervenga directamente en este conflicto. Se lo comunicó hace minutos nomás a Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario. Los trabajadores del diario 1 de Santa Fe y el diario 1 de Entre Ríos se suman a la lucha de los colegas rosarinos y hoy por hoy la capital está buscando personal para editar el pasquín del día de mañana. No tienen gente porque los gráficos de Entre Ríos le han dicho que no van a imprimir, los trabajadores gráficos no van a imprimir el diario La Capital de mañana. Por lo tanto, quienes sí deberían imprimirlo, porque son personal jerárquico, están, bueno, ahora sometidos a esto. El personal jerárquico tendrá a su cargo una edición que, con suerte, llegará pasado el mediodía a la ciudad de Rosario, a algunos kioscos donde se está vendiendo. Los Vila Manzano están retrocediendo varios casilleros. Creo que nunca se esperaban esta fuerza de tantos y tantos aquí en la ciudad de Rosario. Gracias a todas y a todos. Se quedan en la compañía de Aire Libre. Compartimos juntos Radio Barcelona. En instantes, lo que viene. Radio Barcelona. Estás escuchando Aire Libre. Radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular. Asociación civil sin fines de lucro. Una cueca bien cuyana siempre les quiero cantar. Más de 20 trabajadores y trabajadoras de LT8 y LT3 de Rosario fueron despedidos por Daniel Vila y José Luis Manzano, los dueños del Grupo 1, quienes comandan el multimedios que agrupa a estas dos emisoras y al diario La Capital. ¡Esta empresa es un grupo económico! ¡Y vamos a parar por tiempo indefinido y determinado! Aire Libre y la Biblioteca Popular Cachilo nos solidarizamos con los compañeros y compañeras en defensa de sus puestos de trabajo y repudiamos la actitud de Vila y Manzano que pisotean la dignidad y los derechos laborales. Aire Libre, por la democratización de los medios de comunicación. Gracias, compañeros. En Aire Libre podés escuchar historias y humor. Los sábados a la noche, sintoniza la radio de humor más ácido de la actualidad argentina y del mundo en Radio Barcelona. Radio Barcelona. Una solución sonora para los problemas de los argentinos.